¿Te despertaste a las 7 de la mañana hoy? 7 y media. Estás loco. ¿Qué? Sí, no, Maxi tiene problemas, chicos, a ver si lo entienden. Es mi amigo porque es un pibe muy particular. Pero... Igual me gusta. Como Ernesto. Me gusta cuando puedo despertarme a la mañana. No es tanto lindo. A la mañana. Es re lindo. Es lindo, pero. Yo lo aprovecho a morir, los fines de semana yo lo aprovecho a morir porque me despierto temprano. Cuando redescubrís que existe la mañana del fin de semana, es lo mejor, porque es como, wow, hay tiempo que puedo usar. Extra. Sí. Es tipo, es un bonus stage en tu vida. Claro, es como que la vida me dura más. Claro. A mí yo lo opuesto. Claro. Estoy durmiendo el sábado a la mañana, miro el reloj, son las 10 y digo, 3 horitas más. me hago un capullo con la sábana. Yo eso lo hago de una mariposa. Y acá estamos una vez más juntados con el señor Maximiliano Carrión y invitados para el capítulo número 142 de Spreadshirt News Podcast. Y estamos haciendo algo muy raro, que es tipo juntarnos todos en mi casa y grabar acá. Puede salir muy bien o muy mal, estoy seguro que nos vamos a sacar de risa, eso es importante. Sí, seguro ya vieron la super foto de portada que vamos a subir, así que ya saben quiénes son los invitados. Sí. Pero vamos a hacernos los boludos y voy a presentar a Maxi primero. ¿Cómo andas, sí, Maxi? ¿Qué tal? Mira, es muy loco no tener que escucharte a través de las ondas interneticas, sino así en vivo y cara a cara. Vamos a dejar que se presenten ellos mismos porque son especiales, son particulares. Y nos divierten semana a semana, son tres muchachitos medio mogólicos también, como dice su apertura, pero vamos a dejar que se presenten ellos. ¡Olis! ¡Qué bien! ¡Olis! Somos los Rayos Cató. Jover es mi nombre, soy el líder del grupito. Tony es mi nombre, soy el líder del grupo. Y yo soy Castorcito y no voy a hacer el mismo chiste, chicos. Listo. El líder de verdad está más allá de eso. De última, si sale algo mal, editalo con el Viegas. Ya arrancó, es tipo, no va ni 2 minutos de programa y ya arrancamos con la ola de Tony. Bien. Igual esas bromas ya están quedando medio viegas, Me parece. ¿Jover algo para aportar? No, los puns no son mi fuerte, listo. Bien, correcto. Perfecto. Bueno, no sé si lo dije, yo soy Nicolás Díaz Palermo, mucho gusto a todo el mundo. Por eso los chistes tienen sentido ahora, La explicación viene después, está bien. Y bueno, estamos aquí reunidos hoy para tener un podcast muy particular. Vamos a empezar como siempre agradeciendo a toda esa gente que vemos en el monitor de ahí. Y Maxi me va a leer quiénes son. Son Sergio Suárez, Leonardo Colo Valdés. No le estoy hablando al micrófono, no. Así que se va a escuchar lejos. No importa. Santi Federiconi, Ted Cord, Fede Gartenman, Carlos Molina, que mandó así como una cosa gigantesca de comentario, Mateo Poletti, Seba Rocco, Maxi Lertefava, Marcelosa y Gustavo, que no tengo el apellido, pero es uno de los dos conductores de Café Fandango, el cual venía escuchando camino acá, y la verdad que lindo programa, me gusta, tiene así como compactez. Compactez. Sí. Es como que viene. Que no discos. Es como compact disc, claro. Es distinto, por eso. Antes lo hacían casetes, ahora. Ahora, exactamente. O Betamaxes. ¿No te decía la mitad, tipo, cambiar el disco 2? Tipo... Hubiera estado muy bueno que hubiera parado la mitad y te hubiera dicho, please insert this 2 y vos mandabas el disco. Pero no, bueno, muchas gracias a todos ellos. Gracias a Gustavo por haberse copado y haber empezado a escuchar nuestro programa. Dijo que iba escuchando 2 o 3 por ahora, que le gustaba bastante. Buena onda. Yo, por supuesto, estoy escuchando el programa de ellos por primera vez, el capítulo donde nos mencionan, porque aguante el ego mismo hacia uno claro, y escuchar cuando así lo mencionan. Solo escuchan este capítulo nada más. Por supuesto, ¿de qué otra forma si no? Y bueno. La gente que pasa dice y cosas. Sí, normalmente acá destacaríamos más comentarios y cosas, pero bueno, somos un full house, como decía la serie gran de serie Warner. Noventosa. Y pero con clara carencia de gemelas Olsen en este lugar. Mary Kate y Ashley Olsen, sí, correcto. Pero bueno. No pudieron venir hoy. Se les retrasó el avión, algo de su claro. Vuelve a full house, no sé si sabían. Fuller House. En serio, Fuller en House. House. ¿Cómo? ¿En qué formato? Fuller House. ¿En forma de fichas? En forma de... En forma de tipo... todos viejos. Igual medio mentiroso, me parece. Es como Full House Frustrated Edition, porque vuelven todos a la casa de alguien y tipo nadie hizo su carrera. Está solo. es tipo. Todos fracasados. Desocupado. Claro, tipo, versión fraca, boludo. No, boludo, me echó mi landlord y me tuve que volver porque no sé qué y estoy en la calle y tipo, thanks Obama. Y tipo, todas risas y aplausos. Pero bueno, nada, eso. Vamos a arrancar el capítulo de una. Sí, me parece. Con la siguiente sección. Que va a ser, como siempre, la primera sección del programa, el Now Loading. Y acá en el Now Loading, que me cuesta más todo, ¿no? Tipo, no teniendo la pantalla enfrente, teniendo gente que me hace reír y cosas. No, tenemos que empezar a tirar cositas, ¿sabes? Claro. No hagas esos señas vulgares. Señas vulgares. Por favor, te pido. Y chocolinas también, que me distraen, porque uno las dice, se lo multa con un crédito por medio del Estatuto de Buena Conducta de Los Ángeles. Me quedan 40. Comiendo una chocolina, le otorgo la palabra a Castor, que es el primero en la lista de gente. Uy, ¿cómo te día de hoy? Primero quiero decir muy bueno el tema de Miranda que siempre ponen en las cortinas. Recuerdo el momento en el que el señor Castorcito me dijo que siempre que termina el uploading, espera que arranque el tema de Miranda, que tengo guardado y algún día en algún momento random va a aparecer. Pues termina igual que empieza un tema de Miranda. Va a ser la prueba a ver si nos seguís escuchando o no. Tipo, lo va a mandar Maxi y si no comentás nada, lo vamos a tomar como una ofensa personal. ¡Oh, no! Tipo. Bueno, mi juego. Vamos a hablar de lo que estuvimos jugando, lo que jugamos, pero en versión Spreadshot News. Yo me comprometí a empezar un juego nuevo para esto y lo hice, pero lo jugué muy poquito. Igual es un juego que se juega muy poquito. ¿Es de jugar poquito? Y básicamente, ¿es un juego? ¿Acaso? Filosófico. El Stanley Parable. Que es uno de esos juegos que no son juegos, que están de moda ahora. Una experiencia interactiva. Tipo el Gone Home. Un Walking Simulator. A eso iba. Claro. U otros más. Que es básicamente vos sos un Stanley, que es un pibe que trabaja en una empresa, en un cubículo. Y hay un narrador que te dice... El narrador la rompe. Bueno, Stanley se paró y se encontró con dos puertas. Fue para la de la izquierda. Y vos tenés el poder de ir por la de la izquierda. Hacerle caso al narrador, continuar la historia o desobedecerlo y ver dónde te lleva eso. Claro. Y es básicamente un elige tu propia aventura jugable en PC. Básicamente, tranquilamente, podría ser en un libro. Se podría contar la misma historia. O casi. Igual, digamos, el voice acting... Sí, el voice acting le suma un montón. Es un juego muy sencillito, muy tranqui. Pero que tuvo muy buenas críticas en un momento porque es innovador. Básicamente se trata de eso, no sé qué más contar realmente, esperé que... ¿Estuviste jugando con los secretos y todo que tiene? Sí, esperaba tener más para decir de este juego. Pero la verdad es que... Le hiciste caso al narrador, te lo pasé por el igual culo. Como decía Maxi, es difícil hablar claro, sin spoilearlo. Claro, es difícil también. Hablar de este juego. Sí. ¿Lo disfrutaste o no lo disfrutaste? La verdad, sí, es cortito, podés sacar un montón de finales. Es como un elige tu propia aventura, te pones a jugar... Y de repente tardés al toque y sacás otro final, o sea, sacaste un final, claro. Que es como medio abrupto, después sacas otro. Por eso es un juego para jugar tipo en un sillón con un montón de amigos y ver qué pasa. Uh-huh. Pregunta, ¿qué tan cierto es el tema de que en determinado momento, o sea, una vez que ya estás como, digamos, metido en el juego, es como que el narrador empieza a jugar con tu mente? Bueno, todo el tiempo, en todo momento, apenas empezás. Te dice, bueno, qué sé yo, anda por la puerta izquierda. Y vas por la derecha y te dice, Stanley se sintió rebelde. Dijo, ¿saben qué? Voy a ir por la derecha. Pero cambió de idea y volvió empezó a retroceder. Claro. Y vos no retrocedes. Dice, todavía está tiempo de retroceder. Y de ir por donde va. Pero Stanley sigue. Sí. Y así, todo el tiempo así. Y bueno, generalmente eso destraba distintas cosas. Y en un momento es medio como que te agarra una especie de... ¿Qué hago? ¿Lo obedezco? ¿Lo desobedezco? ¿Qué camino tomo? Yo un cada final cosa que... te destraba un final distinto y es como que vas probando. Bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero me voy a desviar acá. Claro. Hay un final que probé que, tipo, lo iba como tratando de desobedecer en todas. Y se pone super creepy. Va a la recontra mierda. De golpe estás en una casa y hay como una mujer que sería tu esposa, que es un maniquí. Y es todo como. ¡Oh! Y tipo, cada vez que te das vuelta está atrás tuyo con una pose medio rara. Y es como. No lo jugué, pero sí vi el principio de una playthrough de un chabón. Que cuando estaba dentro de la oficina, en los cubículos de la oficina, hay un montón de puertas con números. Y el chabón se dedicó a ponerse adelante una puerta y empezar a intentar abrirla. Una sola puerta. Y el narrador es como que, evidentemente, algo sabía el chabón. Porque de repente en un momento le dice, bueno, ok, ya que estás tan interesado en esa puerta, te la voy a hacer que intentes abrirla 20 veces. Entonces el chabón intenta 20 veces y dice, bien, perfecto, ahora intenta 50. Le da 50 y dice, ok, perfecto, ahora anda a la puerta 325 y hacelo 10 veces. Y el chabón lo lleva recorriendo por 10, 15 puertas distintas. Y al último le dice, ok, tenés que ir al cubículo de Steve y saltar 10 veces arriba del cubículo. El chabón lo hace y dice, bien, ganaste. ¿Qué? No sé, pero ganaste algo. Es un achievement. Sí, totalmente. Te volvía mucho todo el tiempo. Lo que Maxi no se acuerda es que eso no fue un video. Fue acá una vez antes de un ultrabeam. Y yo sabía que hay un achievement que dice, apretá 5 veces en esta puerta. Vos lo haces y el chabón te dice, solo estás haciendo eso por el achievement, dale. Tipo, si te voy a dar un achievement, por lo menos pongamos el esfuerzo. Hacelo 20 veces. Lo haces 20 veces y te sigue como pateando y terminas dando una vuelta por toda la oficina. Sí, muy meta todo. Tipo, saltá de tal escritorio a tal otro, haz esto, no sé qué. Y, tipo, y el chabón se emociona y va como diciendo, tipo, dale, ya llegaste. Vos podés. Como, es buenísimo. Está muy bien narrado. La voz del chabón es todo el juego. Eso. Es terriblemente meta en todo lo que tiene. Saqué un final, por ejemplo, que es que te metes en el cuartito del conserje donde está la escoba y la pala y te quedas ahí y te dice... Stanley se quedó ahí a pesar de que no había nada que hacer y qué sé yo, y en un momento se saca y dice... ¿Qué te pensás que sos vivo quedándote acá? Después le vas a contar a tus amigos. Encontré el secreto del Broom Closet. Saqué el final del Broom Closet. Bueno, te felicito, sacaste el final del Broom Closet. Fin. Y bueno, es todo así, es un juego para jugar de apuchitos y no te dura más de un de día. De longitud, digamos, lo que sería una primer playthrough no es muy largo, que digamos, ¿no? Es que 15 minutos por ahí. Sí, en 15 lo terminás. Sí, si seguís el narrador al pie de la letra, tenés un final que es bastante playero, pero es como... Sí, el del jefe, digamos. Lo terminaste en 15 minutos y te tira de nuevo al principio, entonces ya te sugiere, tipo, si no lo juegas de nuevo, no estás aprovechando el juego. Sí, claro. Sí. Así que bueno, básicamente eso, está bueno, es disfrutable, me dan ganas de seguir jugándolo para sacar boludeces y ya que tiene tiempos cortos, se puede, no vas a estar más de una hora de corrido jugándolo. Yo digo que se junten y hagan un stream y jueguen el juego tipo 40 veces seguidas en el stream y las lleguen a play. Lo malo es que hay que escuchar mucho el narrador, claro, no se puede hablar. Para hablar encima. Es un buen punto ese. Claro. Sí. Pero la verdad que está bueno y toma cosas del Pueden Portal. Pueden hacer pantomimas con con una cámara y fue... Creo que... No, Metal Gear, que hay pantomimas. ¡Ay, no! No puede parar, no puede. Creo que mama mucho del Portal. Opa. De todo lo que es GLaDOS, llevándote y engañándote, pero de una forma mucho más abierta y más... Sí, el ambiente, cómo te manipula también. Tipo, el level design está zarpado en ese juego. Yo había un lugar que... Hay herramientas de fondo. Sí. Había un lugar que no estoy seguro si se podía, pero como que había una especie de pasarela que vos parecía que podías saltar a un lugar y que te ibas a ir a un lugar re loco. Y es como, quiero este final, pero quiero ir por ahí y ver qué pasa. Y sí, como, tal cual. Todo el tiempo. Todo el tiempo estás especulando de, che, si voy por acá pasará algo loco. Es como que cada rincón hay algo interesante que decís, si voy por ahí estoy saliéndome del camino que estoy haciendo. Yo como que me hago una nota mental, tipo, bueno... Lo gano así, la próxima hago eso otro. ¿Jugaste la demo del juego? Es como un hijo de tu propia aventura. Totalmente distinta al juego, ¿no? Sí, yo la jugué hace mucho, pero no me acuerdo. Es una demo, es como un minijuego. Que es lo que dice todo el mundo, son las buenas demos, son así. Claro, y está bueno. Un juego autocontenido. Porque te sugiere lo que hace el juego de una forma opuesta. En vez de tener miles de finales, tiene un solo final. Y te lo sigue pateando todo el tiempo y te dice, bueno, ahora va a arrancar la demo. Ya arranca, claro, tipo, sí, sigue esperando. Y vas y recorres todo el lugar y tipo, y tenés una experiencia re loca con el narrador y el narrador está preocupado porque no arranca la demo. Y dice, bueno, pará, a ver, y hagamos algo, no sé, agarrá esta taza y ponela ahí, tipo, hagamos un juego. Tipo, y empieza el chabón a improvisar en el momento. Dice, esto no es la demo, te dice el chabón, una cosa así. Te dice, el juego es mucho más divertido que esto. Claro, muy bueno. Y al final llegás a un lugar donde apretás un botón para empezar la demo y termina. Y tipo, ¿qué? Sí. Te aparece el título y. Buenísimo. Ahí. Muy bueno. Sí. Pero sí, bueno. Sí. Genial. buen juego. Bien, ahora le tocaría al señor Hover. Sí, sí, hola. Hola. Yo no había hecho ningún tipo de compromiso de arrancar nada, porque soy un pajero, pero lo hice. Bien. Sí. Había visto un trailer. Sí, había visto un trailer de un jueguito que se llama Not a Hero. Bien. O No un Héroe. Y dije, pinta simpático, pinta de ir correteando, disparándole a la gente, vamos a ver qué onda. Y procedí a gatillar los dólares en cuestión necesarios. Tacachín. Y lo jugué un ratito. Lo jugué una horita o dos. No es que me maté ni nada. Pero llegué más o menos un 30% del juego. Así que algo más o menos tengo como para... ¿Una hora llegaste a un 30%? No, lo que tiene el juego es que es así. Es un juego muy corto. Un juego de horas. Tres horas. Muy bien. Estamos afilados con la matemática. Tres horas y 20. El juego es así. Es básicamente como el Hotline Miami... Pero en lugar de estar mirado de arriba, está mirado de frente, digamos. Okay. Tipo como el Metal Slug. Es claro, de ver de frente y correr hacia la side derecha. Side-scroller, se dice. Side-scroller. Le estoy hablando a la gente que no sabe tanto. Este programa no es de videojuego, ¿no? Claro. No, no. Bueno. Avenida Rosa que no... Arrancate como el Hotline Miami. Es como un Metal Gear, claro. Pero... ¿Más onda Metal Slug? Claro, es una mezcla de esos dos. Es un Metal Gear en primera. Es en primera y va despacito para adelante. Bueno, es como... Es como el Metal Gear, pero tiene algunas mecánicas Hotline Miami-eras, como por ejemplo, no puedes saltar, okay. No hay un botón de salto, al menos hasta donde llegué no lo hay. O no te andaban el joystick. Sí, no, apreté todos los botones y con ninguno quiso, así que no. Claro. Y tiene eso de que de repente te vienen 40 chabones y tenés que empezar a revolear para todos lados. Y como tenés que recargar el arma, tenés que ir midiendo bien los tiempos de cuando le disparo, cuando recargo, cuando me cubro. Tiene una mecánica que es deslizarse y quedarse a cubierto. Entonces vas como deslizándote, poniéndote cubierto. Y mientras estás a cubierto, puedes sacar la cabeza y disparas. Todo es muy automático. Bien. Y tiene momentos en los cuales son bastante dinámico, como es la mecánica. Vas y sacas, disparas, recargas, disparas, salís, vas correteando. Pero tiene otras partes en las que se pone un poco más. Que llegás y decís, me falta un objetivo para completar este nivel. ¿Dónde está? Tienes que ir a buscarlo y revolvés. Y capaz tenías un objetivo que era por tiempo y te lo perdés porque colgaste. Tenés que rehacer los niveles varias veces hasta sacarlos. Si lo querés sacar tipo, bien sacaditos. ¿Son tipo misiones sueltas o tiene una historia así? Tiene una historia que medio que me la pasé por el ojete. Básicamente. No sos un héroe, digamos. Sí, podría decirse que no sos un héroe. Bien. Se trata sobre un conejo alcalde que quiere dominar Gran Bretaña o alguna parte de las islas británicas de esas. Me lo reimaginaba. Sí. ¿Tenés una imagen para mostrar o algo? ¿Es pixelar el juego? Es todo pixelar, sí. Ah, interesante. 2D pixeloso. Después lo quiero ver. Y no, el conejito básicamente su idea es yo quiero ser el alcalde, quiero que me elijan y para conseguir eso voy a bajar a todos los delincuentes que haya. A los tiros. Bien. Porque es así, en mano dura y a los bifes es la única forma de corregir este Me país. Me gusta, Macri the Game. Exactamente. Entonces vos, el protagonista, sos uno de va los pintando pibes. Va pintando todo amarillo el chavo. Claro. Va pegando el triangulito a todo. Le pone rejas a todo. Podés jugar con varios personajitos, que son los lacayos de este conejito. Sí, la reta. Y todo. A medida... Exactamente. Son las retitas. A medida que vas que el conejo va ganando popularidad, sí. Va ganando los votos de la gente, vas destrabando diferentes otros personajes que tienen otras habilidades. Si sos Michetti no saltas, obvio. No, pero vas muy rápido. Michetti, claro, no, rápido. Vas así pegándole. Tomás el carril del Metrobús y le metes ahí. Así que nada, estuve jugando un poco con un solo personaje de todos los que tenés. Y tiene algo que es entre gracioso y cabeza, que es todos los personajes son de diferentes partes británicas. Tenés uno que es más inglés, otro que es más irlandés, otro que es Welsh, no sé qué mierda es de todo eso. Galés, ese mismo. Y con el que estaba jugando se la pasó el tiempo, ¡oy, oy! ¿What? ¿You what, mate? Es todo así, con cabeza. Escocés, algo claro, así, ¿no? No me acuerdo bien cuál de todos es, pero es así bien acento grueso. Cerrado, y, sí. Cerrado y bien cabeza de termo. Debe ser irlandés, supongo. Probablemente. Es irlandés, escoceses son todos. Sí, son escoceses, puede ser también. Así que... divertido. No es un juego de Sega, ¿no? No. Sega. Ni a palo. De Sega Genesis no, ¿no? No. ¿La jugaste en la PC? Ah. No, pero es un juego que salió hace poco, no sabes sí, tampoco. Sí. Salió hace tipo una semana. Ah, no, entonces días. No. No estoy confundido con otro de que sos un conejo y vas cagando a tiros a todos. No. Ese es el Jazzrack Rabbit de... De Epic, exacto. Sí, eso es. De ahí saltaron al Gears of War, tipo, claro, básicamente. Claro. Sin escalas. Sí, deben haber tenido un par. Una pregunta. Sí. Dijimos que eras scrollero y mencionaste varios personajes. Sí. ¿Vos tenés la posibilidad de elegir alguno de esos personajes al principio o los vas desbloqueando a medida que vas avanzando en el juego y vas obteniendo objetivos? Arrancás con el primero, con el único personaje. ¡Oi! ¿You what, mate? Arrancás con ¡Oi! ¿You what, mate? Y a medida que vas completando niveles y completando los objetivos de esos niveles, el conejo va ganando popularidad. Uh-huh. Y eso es el porcentaje. Por eso te digo que yo llegué hasta el 30%, porque hasta ahí llegué. A medida que vas destrabando, tipo al 9% destrabas al segundo, al 20% destrabas al tercero. O sea que es con el progreso del juego, ¿no? Claro. Es que tenés que cumplir objetivos principales o algo así para ir destrabándolos. Si tomás una warp zone es como hacer fraude y tipo matar más gente o algo así. ¿O qué? No vi que hubiera warp zone ni ninguna forma de fraudelentear. Lo que podés es ir eligiendo otros personajes para diferentes niveles. Claro. A medida que los vas destrabando. Qué sé yo, uno va con escopeta, uno rueda más rápido... Eso dicen las descripciones, no las pude probar mucho, así que no sé cómo viene la manobla, pero... O sea que cada uno tendría teóricamente una habilidad especial. Y cada cual es distinto, están balanceados diferentes, claro. Uno va más rápido, apunta más, es más, tiene mejor puntería, otro tiene la escopeta y rompe puertas, qué sé yo, uno tiene las ejecuciones como el Call más de rápidas. Sí. Qué loco. Bueno, mientras uno no... sea el rol siempre con el botón que querés apretar para hacer otra cosa, como el Hotline Miami 2, que es una verga, está todo bien. Y acá tenés que acostumbrarte porque tenés el botón de tirar el arma, el botón de disparar, el de recargar, y de repente vienen cuatro pibes, uno de cada lado, y se te empieza a complicar y empiezas a palanquear como un manco y te la recontrapegan. Bien. Así que tiene momentos así medio frenéticos de... Bien. Ese es un momento frenético de Hobart. Sí, bien. Ahí tenemos un trigger para los chicos de Checkpoint. Bien. Perfecto. Bueno, Tony, ¿qué estuviste jugando? Bueno, yo estoy jugando a dos jueguchis. Pero tenés que elegir uno. ¿Tengo que elegir uno? No, voy a decir los dos. Puedes decir los dos. Porque otro es como un bonus. En el espacio en el que ellos dijeron uno. Listo, perfecto, a los pedos. Rápido. El primero, Titan Souls, un juego para PC, Play 4 y Vita. Yo lo jugué para PC, obviamente. Uh-huh. Es... básicamente es el Shadow of the Colossus en 2D visto de arriba, pixel art. O sea, nada que ver, no. Es exactamente eso. Sos un tipito que tiene un arco y una flecha. Tiene una flecha solamente. Y lo que hace es enfrentarse a diferentes gigantes, monstruos de diferente tipo. Casi como titanes. Claro. Con alma. Lo que no están en un ring. Exactamente. Claro. No están. No sé, todavía no gané el juego ni nada. Por ahora no apareció ninguno en un ring. Bien. Nada, sos el tipito, vas recorriendo el escenario sin enemigos, sin nada, hasta que llegás a uno de estos jefes, digamos. Y lo que tenés que hacer es clavarle la flecha en un punto en particular. Y solamente, por lo general, de un flechazo los matás. Hay algunos que tienen unos patrones un poco más complejos, pero por lo general es así. A veces el juego es medio frustrante porque ya el primero es medio complicado, ya el segundo... Hay algunos que ni siquiera sé cuáles fueron sus patrones porque le tiré un flechazo medio de pedo y lo maté y nunca supe cómo se iba a mover y qué iba a hacer. Claro. Es todo pixelar, tiene algunas cositas poligonales tipo los jefes, tienen algunos touch así medio de rotaciones y boludeces. Oh. Es muy lindo el juego, es muy simpático, puede ser un poco frustrante por momentos. Habré pasado 7-8 jefes. Ah, bien. Sí, bastante. No sé cuántos. ¿Tenés idea cuándo? No sé. Y a 22, creo. Algo así. A la mierda. Son bastante. Y pasa que el juego es eso. El juego es nada más que eso. Y los matás con. Por lo menos los primeros con un solo tiro ya los matás. Realmente, si ya mataste 8, ¿cuántos jugaste más o menos de tiempo? No sé. No, porque pero me frustré, jugué 20 veces el mismo hasta que lo mataba. Está bien, pero digo, jugué bastante. Sí. Bastante. Dos puntos, bastante. Claro. Sí, claro. No sé, porque entre que me frustraba, arrancaba de nuevo, lo mandaba a la mierda, lo agarraba en otro momento. Sé que es corto a pesar de tener 22 voces. Claro, pasa que si lo matás de una flecha. Exactamente, si tenés en consideración que cada jefe requiere solamente analizar el patrón del chabón y pegarle un flechazo y listo. Claro, hay algunos que son más complejos, por el hay uno que es como una especie de flor que le clavas un flecha, tiene como tentáculos, qué sé yo. Podés cortar los tentáculos para facilitarte las cosas, si no, le podés sacar como los pétalos y le clavas la flecha. tirás de nuevo, apretando, manteniendo apretado el botón, la flecha vuelve a vos. Ah, no es que tenés que ir a buscarla, tocarla. Podés también, si querés. Pero te quedas quieto mientras la buscas, por eso conviene agarrarla a veces. A veces, claro, y a veces. La mecánica es que te quedas quietito y te haces como. La flecha claro. viene hacia vos. Claro. Claro. Se escucha duelos de Fates. Flecha. Claro. Se escucha duelos de Fates de fondo así. Claro, no es que de un botonazo vuelve. Tenés que mantenerlo apretado claro. y va llegando. Y a veces queda la flecha del otro lado del jefe. Y si vos apretás, es como que la línea entre vos y el coso, si hay algo en el medio, la flecha sigue tirando y no vuelve, digamos. No, entonces tenés que pegarle la vueltita para que. Estaría para bueno que le ataques por atrás, tipo. A veces sí, a veces ¿sí? Algunos atacan, sí. Wow. Cuando están volviendo atacan. Bueno. Y nada. Es eso. Y después cuando matás a un jefe. Medio que se pone la pantalla. Es muy satisfactorio clavarle la flecha y ves que tipo todo se pone blanco y negro y se detiene. Bien. Y después, cuando le sacás la flecha, ahí es cuando como el jefe desaparece o muere definitivamente. No te hace nada, ya el jefe te ha clavado y muerto, pero tienes que arrancar la flecha de nuevo. No claro. tira tentáculos y te oscurece y no, te va rompiendo. Y eso sí es muy Shadow of the Colossus porque le arrancás y salen como unas sombras, unas luces que te. Sí, homenaje. Hola, ¿qué tal? Absoluto. Buenas tardes, le vengo a hacer un homenaje. Sí, sí, sí. Una consulta, porque yo escuché en un par de podcasts que hablaban y justamente decían que el índice principal de la frustración del juego era que vos no apareces inmediatamente antes de la habitación del jefe, sino que apareces en una especie de templo y tenés que volver a ir hasta el jefe. Sí, no es mucho el recorrido, pero influye. Al hacerlo 20 veces, claro. subir escalera 20 veces, sí. ya te hinchaste. Yo jugué el demo y me rompí las bolas eso mismo. ¿No? Sí. El hecho de que aparecías en un lugar sí, y tenías que ir hasta el jefe. Aunque sean nada, 2 metros. Sí, igual, sí, sí. Es hincha huevo. Sí. No saltás, lo que haces es hacer un rodar. Y eso lo hace más rápido que caminar. Entonces capaz va rodando para llegar al jefe y se basta. Hace la gran Sonic. Claro. Y que aparezca en la puerta y no hincha los huevos. Sí. Pero bueno. Va a haber postproducción de eso, joder. Bien. Así medio que vos tiraron todo el tiempo. Así lo jodés a Maxi. Todo el tiempo. Ya se nombró Sonic, no podemos ir. Y nada, a mí me gustó el juego. Está bueno. Es medio frustrante por momentos, pero es muy lindo y está bueno de jugar, qué sé yo. Y algunos jefes podrían estar mejor diseñados. Son lindos los diseños, pero hay alguno que es tipo un círculo. 22, a nivel estético, decís. A nivel estético. Y las peleas están bien, digamos. Las peleas son, te toca una vez y te matan. Entonces es bastante jodido. Ah, pero digo, el que la pife pierde. Sí, y ya el primero es difícil, digamos. Por lo menos el primero que no sé si se puede hacer distinto el orden. Sí, se puede hacer distinto. O sea, primero son 4, después son 4 más que encontrás en otro lado. Así. Yo por lo menos el primero que jugué era bastante jodido, sí. Se va subdividiendo en muchos y te va tirando como unos mocos que te hacen tendentes y qué sé yo. Yupi. Y sí, y capaz, si te toca una vez te mata, entonces estás ahí, cada vez hay más moco en el piso y vos ahí y tratando capaz de. Capaz encaraste uno de los más difíciles de la primera tanda. No, bueno, de hecho una otra de las comparaciones que hacían es que tiene mucho de esa. De esa como atmósfera de los Souls, que es tipo todo desolado, claro, super sí. así. Todo lo que se mueve te mata, y lo que no se mueve te dan ganas de cortarte las bolas. Claro. Es una mezcla entre Dark Souls y Shadow of the Colossus, pero pixel art. Sí, claro. mucha ruina con plantitas, esas cosas, escaleritas. Yo no sé si banco de estos juegos tan. Es como este juego mezclado con este otro juego. Ah, no, no. Es nuevo, es mezclar dos juegos. Yo quería hacer un juego así. Decía, qué bueno estaría un Shadow of the Colossus en 2D. Y ya. Ojo que ponele, vos jugás, por decir algo, el Mega Man Zero. Sí, los sí. Mega Man Zero están buenísimos. Y es no tipo, puedo, pero, sí. es Mega Man con Castlevania. Claro. Sí, bueno, están buenísimos, pero, en serio. Tipo, no sí, sé, pero sí. estos indies a veces son demasiado literales. Tipo, es como Shadow of the Colossus y es re como Shadow of the Colossus. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, es como que tiene más de un guiño. Hacémelo, no sé, sí. lo mismo, pero en el espacio y ya es distinto. Claro. ¿Entendés? Ya es otro set, claro. ¿no? Es una junglita con gigantes de piedra. Pero es más fácil trepar una nave cuando no hay gravedad, chabón. Claro, no estás teniendo en cuenta los detalles de la. Claro. Sí, en locaciones y todo es muy Shadow, demasiado claro, sí, Shadow sí, sí. of the Colossus. Está bien. Pero bueno, y el otro, bonus track es este, aprovechenlo. Okay, dale, sí. Forros. El Don't Touch Anything, un juego muy chiquito de. No toques nada. De PC, sí, exactamente. Me llamó mucho la atención cuando vi un tráiler porque básicamente el juego te dice no toques nada. Exacto. Y después te deja la pantalla para que hagas lo que quieras. Sí, es una pantalla. O sea, podés tocar algo. Ahora vamos. Ahora el señor Tony ahora te lo voy a informar. Ahora te lo voy a explicar. Es una pantalla pixelar también de un tablerito. Aparece en una pantalla, estás viendo una ciudad, me iba a lo lejos. Y abajo tenés un tablero con un botón rojo nada más. Y el juego arranca con un tipo que te dice: bueno, che, yo me voy un toque. Sí. No toques nada, por favor. Yo dije: bueno, listo, perfecto. Me quedé sin tocar nada. Pasaron 10 minutos, viene el chabón y dice: no tocaste nada. No. Listo, perfecto, muchas gracias. Ahí, game over. Game over, claro. Ahí también el primer juego dije: vamos, carajo. Achievement. Achievement, claro. Puedo ganar. Y abajo del tablero tiene como lucecitas que te va diciendo todos los finales que va sacando, digamos. Ese es el primero. Lo logré, se me hace un choto. Después dije, bueno, vamos a tocar el botón rojo a ver qué onda. Tocás el botón rojo, aparece como un switch desde el tablero. El tablero no tiene nada, solo el botón rojo. Se abre el tablero, aparece un switch con una palanquita roja también. Si lo tocas, se abre otro switch con tres botones. Y ahí se va complejizando más. Empezás a tocar cosas y empiezan y los resultados los vas viendo en la pantallita esa donde está la ciudad. Puede pasar cualquier cosa. Pero claro, de repente apretás el botón rojo y el switch ese y vuela a la mierda, tipo un hongo atómico. Casi no. Bien. Sí, puede pasar cualquiera. ¿Y los finales son cuántas cosas apretaste antes que llegue el chabón, básicamente? Sí, o sea, se va complejizando. Hay veces que te mandás. Hay veces que no sabes qué carajo hacer porque no es que vas tocando más cosas y siempre va avanzando. Mm. Hay veces que no pasa nada, siempre pasa lo mismo, tenés que ver cómo carajo descularlo. Incluso sacás herramientas, por momentos desatornillás un cacho del tablero, ves otros botones, apretás. Y no ves nada y está desarmando el tablero. Sí, sí. Incluso, rompamos. Claro. Sí, sí, incluso no voy a contar todos los finales ni nada, pero hay finales tipo, hay uno que te cierra el juego. O sea, que entras a una especie, rompes como la pantalla, entras a una especie de mundo raro y se cierra el juego a la mierda. Es muy raro. Es zarpado. Claro. Y todos tus datos están en internet, igual. Claro, es probable. La cuenta bancaria. Claro. Está bueno para molestar un ratito. O sea, sí. Tiene mil finales y yo en un momento me cansé y digo, no lo voy a jugar nunca más. Y me vi todos los finales y digo, esto no llega nunca a esto. Porque es una combinación de botones. Claro, son series de combinaciones que van cambiando, sí. Y se van ramificando a medida que vas teniendo funciones. En verdad tenés como un afichito en el costado, así medio borradito, con algunos números y qué sé yo. Y supuestamente basándote en eso, vas desculando cómo sacar las otras cosas. O sea, tienen una suerte de patrón. Tienen como un patrón, pero en un momento me cansé y dije, bueno, ya, 3, 4, 5, divido 4, raíz de... No, va. Similar, en cierto modo, el Stanley. Sí, tiene eso. Claro, eso te iba a decir. Muchos finales distintos. Te mindfuckea mucho con claro. Ese lado, bueno, banco este tipo de juegos, me parecen originales. Es simpático, simpático. A mí lo que contás me recuerda a uno que se llama Systems Nominal, que es el chabón, el youtuber este de Nerdcube. Sí. Ese chabón hizo un juego que se llama Systems Nominal, que tiene un teclado que no te muestra las letras, pero es análogo al teclado normal. Entonces se prende algo en rojo y vos tenés que tocar esa tecla. Mm-hmm. Si tocas cualquier otra, creo que te penaliza. La cuestión es que es como que son sistemas que van fallando, vos lo apretás y se arregla. Y tenés que ir haciendo eso mientras la gente evacúa una nave que se está tipo haciendo mierda. Y ves como unas pantallas que son todo estético, ¿viste? Pero sí. En realidad lo importante es el teclado. Y va bajando el contador de gente, como que se están escapando todos. Y eventualmente queda uno solo. Y vos seguís, y no pasa nada. Y ahí te das cuenta de que vos sos el que queda. Y cuando perdés, o sea, si perdés y faltaba más gente, es tipo, bueno, salvaste tanta gente. Claro. Y si perdés y quedaba solo vos, te dice tipo, nadie se va a olvidar de que lo salvaste a todos. Bien. Tipo, siempre el final es terrible. Wow, super mindfuck. Y los spoilea a todos, perfecto. Pero bueno, nada. Bien, bien. Son interesantes. Sí, son experimentos interesantes. Sí. Yes, vos Maxi, ¿qué estuviste jugando? Yo, agradeciendo a PlayStation Network y su mes de plus del mes de mayo, justamente, me bajé dos juegos. Uno es el Ether One, que charlamos la vez pasada y no seguí desde el momento que lo charlamos. Porque le dije que era una aventura gráfica. No, es por eso. Arrugó el chaval. No, fue por eso, fue porque me puse a jugar justamente el Unfinished Swan, que es el otro juego que estaba disponible en PlayStation 3. Que también es una aventura gráfica. No, de hecho no es una aventura gráfica, es un juego de puzzles. Bueno, es el portal, pero no, con pintura. Y no tiene final. Y no tiene final. Por lo que dice el porque está haciendo señas de... Porque está sin terminar, correcto. No, bueno, la cuestión es que sos un niño que de repente un día la madre se muere y lo mandan a un orfanato y tiene un cuadro de cosas que pintó la madre y nunca terminó, y uno de los cuadros tiene un cisne. Ese cisne una noche se escapa, vos lo seguís y terminás en un lugar que está todo blanco y no entendés nada. Está hablando del paso. Bien. Sí. ¿Qué sucede? Cualquiera de los botones que vos apretes, tanto los triggers como cualquier botón que apretes, dispara una bola de pintura. Entonces, a través de vos ir pintando el ambiente, podés ir encontrando tu destino. El Splatoon ese. Claro. Una onda Splatoon, también una onda Portal con la parte de los geles y qué sé yo. Pero con una tele blanco y negro. Claro, con la única diferencia que vos lo único que tenés que hacer también. Es... encontrar el camino a través del escenario que es todo blanco, es que no tiene texturas por ningún lado. Tengo entendido que es una sección del juego eso, ¿eh? Es el principio, eso es lo que sería el primer nivel. Después cambia y nada después, que ver. Claro, después a partir de ese lugar es como que la historia te va introduciendo a había un rey que tenía el poder de pintar lo que se le cantara el culo, pero como él quería que estuviera todo perfecto, a nada le puso color ni nada. Entonces la gente empezó a ir al reino y les dijo, che loco, ¿qué pasa? Me estoy topando con todo, ¿qué vas a hacer al respecto? Y el chabón dijo, bueno, ok, ok, le voy a poner sombras a las cosas. Entonces, a partir de cierto momento en el juego empiezan a aparecer sombreados y qué sé yo, y empiezas a poder distinguir un poco más las formas. Igualmente, sí o sí necesitas también la ayuda de la pintura para poder irte conduciendo a través de los escenarios. Y la gran mayoría del juego se basa, una vez que te empiezan a introducir las sombras y un poco los colores y demás... Ah, van apareciendo colores. Van apareciendo colores, pero en realidad no son, digamos, colores que estén relacionados sí o sí con el ambiente, o sea, mejor dicho, con el escenario, sino por ahí en forma más, más tangencial. Ejemplo, en una parte empieza a aparecer vegetación. Esa vegetación, como vos en un momento agarrás una pistola de agua, disparás agua sobre las paredes y demás... Y la misma planta es como que va siguiendo el camino del agua para vos poder agarrarte y poder hacer una suerte de traversing a través del escenario, donde por ejemplo tenés un vacío en el fondo, tirás en el techo esas plantas y te puedes ir trepando esas plantas para cruzar de un lado al otro, etc. Bueno. Pero la verdad está bueno el juego, es simple, no tiene mucha complejidad en lo que se refiere a acertijos ni nada de eso. Sí, pero es, digamos, exploración pura. Digamos. Claro, es exploración. Que muta de en un principio intentar encontrar tu camino a más cerca del final del juego. Empiezan a ser puzzles no tanto de lógica, sino más bien de habilidad motriz y de habilidad como sería no tanto de reflejos, pero sí de plataformismo. Sí, un poco eso, porque bueno, involucra saltos y demás, pero también un poco de... De pensamiento lógico, a eso digo. Ok. Pero la verdad que es un juego simple, yo lo gané en 3 horas y pico, no requiere mucho tiempo para... Ah, el pensamiento lógico. Tres horitas. O sea, no es que sean muy complejos tampoco, sino que es simplemente el hecho de decir, bueno, ok, tengo esto, un pedazo de planta que crece de acá, y hay un tubo que llega hasta arriba de todo, y de ahí dice, hay un inserte vacío. Planta para continuar. Claro, inserte planta en tubo para que salga arriba y me pueda trepar, o sea, es así de simple. Pero la verdad que está muy bueno, está copado. No es la gran cosa. Es una premisa. Es una novel. Premisa simple. Está bueno el sistema de pintura. Eso sí me llamó la atención y me copó bastante. O sea, es bastante preciso al momento si de. Si tenés 8 cores y ninguna textura, más te vale que esté bueno el coso. Igualmente se nota, por ejemplo, que es un juego indie chiquito porque justamente todo el potencial que podrían haber explotado en simulación de flujos y demás, la pintura y demás, es tipo, la pintura sale y es una mancha. Claro, queda la mancha esa pegada. Esa mancha queda así pegada, no es que se escurre para abajo. El Counter lo hizo en el 98, loco. ¿Qué onda? Pero bueno, la verdad que está. Y además eran fotos rep. Todo el tiempo. Sí. Pero la verdad que está bueno, es piolita, es como para pasar un rato así loco. Sí, un juego de plus. Digamos. Claro, un juego de plus, exactamente. De los que están dispuestos a darte gratis. Claro, claro. Sí, sí, sí. A veces flashean y te dan una joyita. Sí, a veces se equivocan y te y en el caro. Tipo. Igualmente hay algo que vale la pena mencionar. A partir del lanzamiento de la PlayStation 4 es como que. Los grandes juegos de PlayStation 3 de todo el catálogo fue como que empezaron a bajar, o sea, empezaron a desaparecer de lo que es Plus. Y como la PlayStation 4 en realidad todavía no tiene grandes juegos, es como que es la máquina de los Yo indies. Yo creo que están haciendo mucho, o sea, están poniendo muchas cosas indies a propósito porque tienen muchos cross-buy, como diciendo, comprate la Play 4 y vas a tener los mismos juegos ahí. Y es tipo, sí, pues me dejaste dar los otros. Claro, claro. Pero, porque bueno. Yo recuerdo que hasta enero del año pasado, o sea, hasta enero del año que salió la Play 4, enero de 2013, uno de los juegos que habían dado era, por ejemplo, el BioShock Infinite. Sí, sí. Y había salido así un año en ese momento. Sí, Tomb Raider. Claro. O sea, mismo juegos, mes creo que fue, güey. Sí, exactamente. Un mes separado, así, re loco. Raider, BioShock Infinite y alguno más grosso. Batman, Arkham Asylum. Sí, el Arkham Asylum y el Arkham City también. También, sí, una locura. Habían dado el Infamous en algún momento. El Infamous 1 y el 2 también. Que son altos juegos. Fue, o sea, digamos, durante mucho tiempo PlayStation Plus era como el motor principal de una Play 3 si no tenías plata para comprar juegos. Pero bueno, ahora se transformó en eso. Para la gente que lo quiera aprovechar, se pueden bajar el Infinity Swan. Está Crossbuy en Vita, o sea, pueden jugarlo en Play 3 o en Vita. Por si es una linda experiencia para jugar en la portátil, a pesar de que no tiene demasiados juegos, pero bueno. Sé que no la tiene nadie. Pero bueno, eso, nada. Bueno, yo por mi parte voy a hablar de un juego, pero antes quería decir que. Nico Alonso y Exo me rompieron el orto en Mortal Kombat el otro día que fui a lo de Nico Alonso y estaban ahí jugando y fue como y juegan muy zarpados esos pibes. Pero bueno, cuestión que un saludo para ellos. Y yo estuve jugando así de la nada al Super Metroid. Maxi hoy me preguntaba si tenía que ver con el informe de Guille Baldovinos en Checkpoint. Yo le dije no. Tres horas estuvo hablando Baldovino. Sí. Yo mientras estaba jugando al Heroes of the Storm, pero estaba prestando atención. Bien. ¿Cómo es? Nada, la realidad es que hace rato tenía ganas de jugarlo. Lo tenía pendiente. ¿Nunca había jugado? Lo había empezado emulado hace mucho tiempo y eventualmente lo obtuve con moneditas de Club Nintendo. Sí. Y ahora que salieron los Prime, me los compré para Wii U y dije, tengo ganas de jugar antes al Super Metroid. Claro. Hoy Maxi, dicen que están buenos. Sí, es que dicen que están resarpados. Hoy Maxi me decía, en la cronología creo que viene después el Super Metroid. Sí, mucho. Sí, pero... están esas cosas de que si lo jugás en el orden en que salieron los juegos, las referencias no te spoilean nada. Porque a veces hay una referencia en un juego que en la cronología sale antes, pero es una referencia que te está spoileando un twist en el otro. Sí, pasa mucho, por ejemplo, con el Metal Gear. No puedes empezar por el Metal Gear 3 porque te fumaste todo. O sea, el Metal Gear 3 en realidad es un buen punto de entrada a la serie, pero ponele que, no sé, matás a Ocelot, te dice Time Paradox, ¿por qué? Tipo, te metes en la caja y te perdés algunas cosas, ¿por qué? Tipo, no entendés una mierda. Tipo, el juego como juego de hecho es muy bueno para empezar la saga. Igual te digo, todo lo que es historia en la saga Metroid está como muy por atrás, eso también, o sea, estamos hablando ya del informe de Chabón, pero lo que digo que hizo es habiendo leído todo lo que hay para leer en casi toda la historia background de Samus posta viene del manga, y el manga es una interpretación del juego, o sea, ni siquiera, o sea, aunque sea canon y todo, yo le contaba hoy a Maxi, tipo, el Other M tiene cosas que en realidad son canon, y tipo, el chabón que es una inteligencia artificial en Fusion es el chabón del Other M, o sea, es ese. Bueno, pero el juego es... Yo estuve jugando a Super Metroid. Bien. Espera, una cosita. Sí. El Super Metroid es un juego que siempre le tengo ganas. Ahora te voy a escuchar y me vas a convencer, seguramente. Okay. Y nunca me lo animo. No sé, porque lo tenía ahí para comprarlo con la Wii U también. Y. No, porque digo, capaz es muy laberíntico, me voy a frustrar y todo eso. ¿Cómo lo dejo ahí? Nunca. Mira, yo. Si no jugaste al Fusion o al Zero Mission, por ahí te recomendaría más el Zero Mission. ¿Con eso? Sí. El Zero Mission. Está bueno porque es la remake del 1 y. Te cuenta historia, aparte de lo que te contaba el 1, digamos, como que le agregaron un poco de diálogo y cosas que establecen lo que... Claro, yo el 1 lo jugué en el 90-91, un amigo lo tenía en NES. Seguro no entendiste una chota, si no lees el manual no tenés historia. Claro, un robot y te haces bolita y... Claro. Sí, y encima al final, no tiene mapa y al final el robot tenía pelo. Y sí, no. Pero no, lo que digo es, por ahí el mejor punto de entrada es el Zero Mission. Yo lo jugué ese y el Fusion emulados en su momento porque me había comprado el Game Advance y el 2001 cayó al toque de que me lo compré y fue como, olvídate, 300 mangos en el 1.40 salía un juego de Game Advance. Wow. ¿Dónde la viste? Sí. Imposible. ¿Todavía tenés esos cartuchos? Tenía uno solo y lo vendí con la Game Advance cuando vi que no iba a poder comprarme nunca más nada. Era un Game and Watch, señor. Pero bueno, no importa. El tema es Super Metroid. Habiendo jugado justamente al Zero Mission y al Fusion, es como que reconozco todos los elementos comunes, pero de alguna forma es como que el Super Metroid no telegrafía también, tipo, cuando entras en un lugar secreto, cómo volver a salir y esas cosas. Que son re boludas y sutiles. Y o sea, si entraste a un rincón del que la única salida es por donde viniste, obviamente que vas a salir por ahí. Pero de hecho lo estoy grabando para subirlo a YouTube y en un momento se va a ver cuando lo subamos, que me meto en un lugar y trato de volver para el mismo lugar y tengo que hacer un salto bastante particular para poder salir, que no se entiende, ¿viste? Es como que el diseño de nivel está muy bien, pero la comunicación no está pulida del todo. Justamente. Pero no es parte del chiste de Metroid que... Tipo, no te decimos nada. Sí, no, porque en el Zero Mission y en el Fusion de Game Advance, que fueron los dos inmediatos siguientes, 2D. No tan inmediatos, en realidad, pero sí. Digo, de 2D fueron los dos juegos que siguieron a ese. A nivel. O sea, ese equipo hizo esos dos juegos después. Sí. Y ambos, cuando tratabas de explotar una pared, y viste que te revela el iconito de con qué arma lo tenés que destruir, ¿viste? Sí. Bueno, cuando entrabas en un área secreta, siempre entrabas rompiendo algo que se regeneraba y te mostraba cómo romperlo de vuelta. Y siempre eso era visible. Acá en el En el Super Metroid hay cosas que tienen como múltiples capas, tipo, ah, mirá, tenemos como 8 capas de rendering, qué lindo, y modo 7 y todo eso. La cosa linda. Y es como, literalmente hay partes donde no ves dónde está tu personaje porque estás moviéndote en un túnel que pasa por atrás de las paredes. Yo que solo juego a ese lo tomo como algo de la cosa linda de Super Metroid. Sí, es que es. Pero lo que digo es, en el Zero Mission y el Fusion te ponían al principio y al final del túnel un bloquecito que te indicaba la entrada y salida del lugar. Sí, para que no te fijes. Y acá no. Son un par de boludeces que hubieran sumado, ¿viste? Yo lo estoy jugando y la estoy disfrutando re bien. Me resulta medio raro como en el orden en el que destrabo los ítems, porque el primero que encontré fue el misil. Uh-huh. Después la Morphball, después el Super Misil, es tipo, pará, ya lo tengo, qué carajo, tipo, ya puedo bajar la mitad de los enemigos del juego. Pero es para abrir puertas verdes, el Super Misil. Las verdes. Sí. Es más que para matar enemigos, es para abrir puertas. Ya sé, pero me resultó re raro, tipo. Y al toque conseguí el Charge Beam también. Y es tipo, pero pará, ¿qué onda? Soy Rambo. O sea, en el los otros normalmente encontrás muchos tanques de vida antes de encontrar otro ítem. Acá es más el palo. Tengo 2 tanques de vida y tengo más armas que la mierda. Y es como, igual te la faltan, verdad que me pegan un toque y me matan. Tipo, ¿qué todavía problema? Te faltan un montón. Sí, además, ya sé, pero digo, no comparado con otros. Vas a comer. Comparado con otros. Yo creo que es más para revelar áreas secretas del mapa, las armas, que claro, para usarlas contra que... enemigos. Todo esto lo hice en 1 hora y media de juego. Claro. Y ya puedo abrir 3 tipos de puertas. Entonces la progresión me resultó rara comparada con nosotros. Sí. Pero vas a ver hacia el final, que es bastante pareja. Sí, puede ser. O sea, es la impresión, la primera impresión del juego, ¿no? Sí, sí. Y después lo que me pasó es que llegué a un lugar que no tengo idea de cómo pasarlo. Que es tipo, literalmente estoy encerrado entre una puerta que se cerró, de esas que solo la puedes abrir de un lado. Y estoy del otro lado. Sí. Y un túnel que tiene como una especie, digamos, piso de arriba y piso de abajo. El piso de abajo da una pared que no puedo destruir con nada. Y el piso de arriba se deshace y caes al piso de abajo. Entonces no puedo avanzar. Es un túnel en el cual no puedo avanzar ni por ninguno de los dos lados. Y si vuelvo para atrás está la puerta cerrada. Sí. Y es como... ¿Cómo sale de ahí, Castorcito? Quizás te tenés que hacer Morph Ball, poner muchas bombas, seguir saltando con las bombas. No es tan fácil de timear en el Super. Es re difícil de timear, hay partes donde tenés que hacerlo. Ok, igual acá no serviría, después lo vemos. Es muy real esto, después te muestro y por ahí me puedes ayudar, pero sí. El punto es... Es un juego que es medio críptico y te va a pasar eso, de que te trabes zarpado. Bueno, lo que digo es eso, yo habiendo jugado los otros antes, es como que los otros lo llevaban mejores. Dicho eso, el juego está buenísimo. Es claramente de donde salió todo eso, ¿no? O sea, es el Metroid que marcó la norma, ¿no? Visualmente es muy lindo. Es muy lindo. Yo siempre fui más partidario de Game Boy Advance porque, más allá de que es más nuevo, tipo, tenían paletas de colores muy zarpadas. Y este es como un poco más lúgubre todavía. Sí. Pero realmente, nada, está bueno y lo voy a ir grabando, lo van a poder ir viendo en YouTube. Y así es la vida. Lo estoy jugando en emulador para poder grabarlo porque no tengo capturadora. Uh-huh. Sí. Lo tengo para Wii U, pero dije, bueno, voy a aprovechar el control que me dio Castor Suchis. Un retrolink. Qué lindo. Estilo Super Nintendo que acá está sosteniendo Maxi para ustedes. Irónicamente estás más cerca de la experiencia real con esto que con la Wii U. Claro, por eso. De hecho, se lo preguntó un amigo. Le dije, che, está bueno jugarlo en Wii U. O sea, me lo recomendás más que jugarlo con un control tipo Super Nintendo en la PC. Y me dijo, y por ahí es mejor en la PC. Y me dice, Tony, si lo querés jugar, primero tenés que terminar el Zelda Link to the Past que te presté. Y después te puedo prestar el cartucho de Super Nintendo que lo tengo. Bien. Ah, ¿te lo tenés en cartucho? Sí. Bien. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? La tengo con caja manual, está casi near mint. Mint condition. Qué lindo. Bueno, perfecto. Nada, esos han sido los juegos que jugamos esta semana. Y vamos a seguir directo hacia las noticias. Hacia adelante, nunca hacia atrás. Hacia arriba, nunca adelante. Girando hacia la libertad. We'll be right back. Y estamos nuevamente acá para hablar de las noticias de la semana, las cuales no voy a poder leer una chota porque está muy lejos el monitor, así que te toca a vos, Maxi, manejar la sección. Manejalo. Sí, la cuestión es así. De repente la primera noticia es que Ubisoft retrasa el Tom Clancy's The Division hasta 2016, cosa que no le sorprende a absolutamente nadie. Sí, a nadie le importa. A nadie le importa. Lo pusimos al principio porque era la que menos íbamos a discutir. Exactamente. Y es tipo gente, a los que les importa el The Division, no lo esperen este año, esperen el año que viene. Me compadezco de ustedes. Y eso, mis condolencias. Pará, ¿cómo que no sale The Division? Yo lo había precomprado. La puerta está por allá. Tengo una cuenta regresiva en mi escritorio que con la salida de este juego. Claro. Bien. La siguiente noticia dice que se retrasa el Witcher 3, pero no, era mentira. Porque bueno, acá la gente de Rayos Catódicos quiso hacer un chascarrillo muy divertido. Y puso, se retrasó el Witcher, no sale nunca más en la vida.com, pero en realidad no, porque es todo mentira y todos somos felices. Probablemente nunca salga porque el hype es demasiado alto y no creen estar a la altura. Igual ya lo tenemos listo, pero... Claro, no. No, ese es el Half-Life 3, te confundiste. Ah, es verdad. Puede ser que ya existe el Half-Life 3. Claro. Y no lo sacan ahí, porque tienen miedo. Yo creo que el gordo Newell debe tener un sillón hecho de copias de Half-Life 3 y se debe sentar ahí. Es como el trono maquiavélicamente. El trono de Game of Thrones, pero con el Half-Life 3. Exactamente, con cajas del Half-Life 3 puestas alrededor. Para mí se comió el disco rígido que tenía. Invita a fans a jugarlo a su casa y dicen, quieren jugarlo, tienen que venir a mi casa, lo juegan, pero después yo los ejecuto de un tiro. Claro. O sea, porque nadie puede saber de su existencia. Y si querés jugarlo, ese es el precio a pagar. ¿Sí? Si querés jugarlo antes de morir, claro. Justo antes de morir, termina tipo títulos, pa, el balazo. Claro. ¿Y qué opinaste así con la pistola apuntándote a la gente? No, me encantó, Gavin, por favor, no me pegues, no me mates. Claro. Yo creo que la siguiente noticia la tiene que leer Castor Suchis porque justamente lo estamos mencionando en el corte. Epa. A todo este tema. Sí. Buena noticia. Bloodstained Ritual of the Night rompe todo en Kickstarter. ¿Qué es esto? Bonguito. Es un jueguito, un bonguito. Un crowdfunding que lanzó Igarashi. Porque dijo, sí, Konami no hace más Castlevania. Bueno, me chupan el choto. Yo voy a hacer mi propio Castlevania con juegos de azar y mujer suela. Sí, señor, sabía que iba para ahí la cosa. Correcto. Y básicamente es en otras palabras, es el Mighty No. 9 de Castlevania. Esperemos que le vaya mejor. Esperemos que el resultado sea mejor que... Esperemos que tenga mejores gráficos. ¿Hasta ahora? Sí. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Hasta ahora viene... Simon Belmont con el casco de Mega Man. Rarísimo. Hasta ahora viene siendo igual que lo que pasó con Mighty No. 9. O sea, un Kickstarter muy exitoso y un primer concept art que está re bueno. Uh-huh. Ahora... Hay que ver si después se cagan en ese concepto. Hay que ver si después viene tipo una community manager mujer y dice, ay, ¿por qué no? Uy, el protagonista es mujer. Pasó. Y se haga toda la mierda y tipo todo el mundo estalla en escándalo. Mira, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero anduve leyendo por ahí que las malas lenguas comentan que aparentemente estaría hecho en el Unreal Engine 4. No. No sé si eso es bueno o eso es malo. No, tiene que ser 2D. Yo creo que va a ser 2D por lo que él mismo dijo. De hecho va a ser 2.5D. Pero si son planos, tipo, si el castillo fuera 3D y son todos sprites, ponele, a mí ya me alcanza. Creo que se pueden hacer cosas como... Bueno, eso lo hablaremos después, pero... Yo te digo, compraría mucho que usen el estilo de cel shading que usa el último Guilty Gear. Si logran esa calidad, pero no lo van a lograr. Estaría muy lindo. Pedo, pero bueno, si logran esa calidad, ahí apruebo. Sí, pero es como estar diciendo, me gustaría que una mina fuera Pampita. Bueno, sí. O sea, es muy lindo, por lo que el concept art, además, me parece sumamente parecido al concept art que tenía el Mighty No. 9 al principio. Claro. Que tenía como. Agarra al mismo chabón, tipo. Que era No. 9 tirando como una especie de power. Por ahí es el mismo chabón, tipo, usaron a los mismos tipos para hacer el video del pitch. Claro. Ese pibe se quiere matar, boludo, porque ese hace concepts geniales y después le destruyen el juego. Sí. De hecho, está re bueno el concept. El chabón que está manejando la campaña con los japoneses y los yakis es el mismo chabón que manejó la de Mighty No. 9. Ah, ¿sí? Es el traductor que está en el video que había recomendado de Deathplay, del que estábamos hablando de corte. Okay. Es el traductor que es un tipo de una agencia que se encarga de coordinar Japón con Estados Unidos en los proyectos. Hacer monguitos, digamos. Sí. ¿Cuánta guita lleva? Proyectos de juegos en general. Más de 2 millones. ¿Y cuánto era la base? La base 500.000. Ah, tranca. Bien. Sí. Y básicamente también es muy divertido. Va a tener 4 castillos porque ya va a ser el video es increíble. El video aparece Garage en un castillo loco. Y como tira si la copa al piso igual que en el Castlevania. Y dice tipo, no, así. Sí. No y después, creo. Mientras está hablando el Kickstarter, tortura a un chabón. Sí, sí, sí, un sí. chabón atado a una mesa y lo va apretando y lo sentía. Sí, sí, con una especie de rueda, de tortura medieval. Es un delirio, está muy bueno. Debo decir que sé que no son actores ni nada, pero me molesta ver cómo leen zarpado todo lo que dicen. Es tipo, man, hace 8000 tomas, aprovechá que tenés la edición de tu lado y hablalo. Esa era la toma 8000. Claro. Bueno, quedó pasable. Adelante. Claro, todas las demás estaban mirando el techo y dijeron, no, mejor que lean. Esta vez Igarashi no tartamudeó, ni se cayó el piso, ni se meó encima. Ni se meó encima. Claro. Listo, queda. Es aceptable. La siguiente noticia, me parece que el señor Tony Gannem debería leerla porque yo lo veo así como mucho, con mucha alma de Nintendo. Upa. Bueno, ¿saben qué? Nintendo anuncia sus planes para la E3. Nintendo Direct, stream desde el show floor, Nintendo World Championship, solo para Estados Unidos, Fatlogic y más. Exactamente. Sí, porque la cuestión es así. Después de 25 años de no hacer un Nintendo World Championship, que aparentemente era como una suerte de torneo, olimpiada, sí. De donde salieron los cartuchos dorados y todo eso. Claro, exactamente. Que ahora se venden por fortuna. Sí, esas olimpiadas de juegos de Nintendo, la última vez que se hicieron fue en el año 91. Y aparentemente Nintendo las va a traer de vuelta en esta nueva E3. Y van a hacer la película The Warrior 2 con Kevin. The Wizard. Con The Wizard 2. Donde hagan un torneo y anuncien claro. Super Mario 4. Y... Puede ser Super Mario 4. No lo sé. La cuestión es que aparentemente 4, vuelve el Nintendo World Championship solo para Estados Unidos. O sea que sí, el World sí, se sí. lo meten en el ojete. Sí. Bien a la es el Yankee. El mundo son ellos. Pero, exactamente. ¿Qué parte no entendí? La serie mundial es lo mismo. Sí, la serie mundial de béisbol es Estados Unidos. Claro. Y pero la E3 es internacional, o sea. Estados Unidos. No pueden hacer un torneo mundial en todo el mundo. Y Miss tipo... Universo son las mujeres de la Tierra. ¿La pensaron? Claro. Es verdad. Claro, ¿qué onda? Pero bueno, la cuestión en Futurama es que... lo cubrían eso. Es verdad. Sí, verdad. La cuestión es que Nintendo anunció los planes para la E3. Va a haber de nuevo una Nintendo Direct en reemplazo de la típica conferencia que ya viene haciendo hace ya 3 años, creo. Y le viene resultando bastante bien porque de hecho muestran lo que tienen que mostrar. Directory to you. No sí. tiene. Claro. Con la cajita de mano. Y. Y después otra de las cosas que también hicieron el año pasado como debut es streams constantemente desde el show floor. Sí, con el boludito y la chinita. Con, sí. con la gente de Treehouse, que es el estudio principal de Nintendo of America. Ese chabón tiene una cara de conversaciones y demás, sí, es medio boludo. Sí. Y aparentemente ahí van a mostrar debuts de gameplay, van a mostrar más sobre todos los juegos que tienen planeados para este año. La misma de siempre. ¿Y qué más? Otra de las cosas que habían anunciado también. Hubo un video que no lo vi que dice sí, que está muy un bueno. Un video muy sí, divertido. El video de Mega 64, que es el anuncio justamente. No lo vi. Sí, fue coproducción de Nintendo of America y Mega 64, está muy bueno. Ya lo habían bueno. dicho el año pasado con el. Sí. Con el ¿cómo le habían dicho? El Reginator. A Regin no importa nada. No, el chabón está más allá de nivel mal. Es un delirio. Y... Su cuerpo está listo, man. Sí, obvio. Es el único que le pone onda a Nintendo. Sí, tal cual. Sí, realmente sí. Y además me da mucha ternura. Yo lo quiero mucho a Regin, me da ternura. Porque se nota que es un chabón que es re duro, pero igual va y lo hace. Sí, claro. le pone mucha onda. Sí, le pone el pecho a las balas. Sí, sí. Pero bueno, esos son los planes de Nintendo. Un pequeño detalle: la conferencia de Square Enix iba a ser el martes a las 9 de la mañana, horario Yanquilandia. Y la conferencia de la Nintendo Direct también va a ser a las 9 de la mañana del martes. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron el juego de la gallina. ¿Quién se cagó? Square Enix. Square Enix retrasa una hora la conferencia y la pone a las 10 de la mañana. Demostrando una vez más que Nintendo la tiene más grande que nadie. Que querían ver qué hacía Reggie, boludo. Querían cagarse de risa con Reggie. Entonces, bueno, la conferencia de Square Enix pasa el martes a las 9 de la mañana. Ya vamos a tener los horarios nacionales para que la gente lo quiera ver. Sí, igual es en 1000 años. ¿Cuándo es esto? En junio. En junio. Falta un mes. Viste, falta un mes. Como 1000 años. Como 1000 años. En tiempo de internet. En tiempo de hype son 1000 años. Pero, bueno, o sea, ya está. Tipo, sí. ¿Cuántas veces va a pasar Maxi el Witcher 3 de acá? Un sí, obvio. Entonces son 1000 años. El tiempo interestelar es son 1000 años. Claro, exactamente. No sé, pero bueno. Y después tenemos una noticia que originalmente sí, lo van a ver, lo van a vivir en vivo. Hover aplaude, lo festeja. ¿Por qué? Porque es el héroe de grandes y niños, es la saeta plateada que surca los cielos y desciende en formato audio-videovisual para que todos aquellos lo disfruten, lo aplaudan, lo celebren, lo festejen y le digan: yo quiero ser como vos cuando sea grande, salvo por todo ese tema humeante que tenés alrededor tuyo. No es ni más ni menos que no va a ser Especulandia, porque esta noticia ya la sabe todo el mundo. Que es, aparentemente, Konami va a lanzar un bundle del Metal Gear Solid 5, Phantom Pain y Ground Zero. Todo el mundo lo sabía. ¿No te la puedo? Sí, es como él dijo mil veces: no, no me voy a comprar Ground Zero porque va a salir así. Ya se lo compró. Sí. Okay. Pero me lo compré porque me ahorré 50 pesos. Bien. Sí. 50 pesos es un número. Hoy por hoy te compré como 3. Mira, me compré la PlayStation 4 y la PlayStation 4 me salía 8,000 pesos. Pero como yo fui con platita en mano, me dijeron: bueno, te sale 7,500 y con el Ground Zero te sale 7,950. Entonces me ahorré 50 pesos. Bien, bueno, perfecto. Así sí, así sí. En realidad te ahorraste. Ahorraste mucho más. 500. Claro. En realidad se compró el juego que no se iba a comprar en vez de ahorrarse. O sea, plata. No se ahorró un carajo. Exactamente. Claro. Si te compraste algo que no te ibas a comprar. En realidad panquequeaste a pleno. Pero no, eso no importa. No importa, sí. Mi lógica me sirve, así que voy a seguir. Ah, sí, sí, te cierra vos. Bueno, perfecto. Igual quiero decir que la palabra video visual hace mucho que no lo usábamos. No me acuerdo dónde fue la primera vez que lo usábamos, pero fue lo mejor. Y me gusta que haya vuelto. Sí, video visual es un gran concepto del Espresso Verso. Sí. Audio sonoro. ¿Cómo salió? No me acuerdo cómo fue. Era. Un Ultrabeam. Sí, probablemente. Sí. No, creo que había sido en un podcast que hablábamos de los temas videovisuales que justamente hacían referencia a nuestro canal de YouTube. Claro, puede ser. Habría que alterar el guión de las cosas youtubenses para incluirlo ahí. Pero bueno, después de esto tenemos la sección favorita del señor Tony Gannem. Qué lindo. Así que vamos a irnos hacia ella con misterio y suspenso en el medio. Y estamos acá de vuelta en el Hot Coffee, la sección favorita de Tony Gannem, así la vamos a presentar de acá al resto de la bien, me la vida. Correcto. Con agua fría, pero no importa. Sí, y tenemos un tema de discusión que nos pega a todos muy de cerca, ¿no? Sobre todo habiendo hablado tanto de Castlevania en esta movida, y en el entretiempo estamos hablando de Metal Gear, porque Metal Gear. Y bueno, Konami se relega a desarrollo mobile principalmente. Ay, Konami. Hay que hacer una aclaración al principio. Lo que pasó es que en una entrevista con un diario japonés, el CEO de Konami dice que a partir de este momento, o sea, a partir de este año, la plataforma principal de desarrollo va a ser mobile. Que no significa que vayan a descartar totalmente el desarrollo de consolas. No, Pero el hecho de que su enfoque principal sean los juegos mobile hace que todo el resto de la comunidad videojueguil se preocupe y se le frunza un poco el Asterix. ¿No es un pasito antes a lo inevitable que es solo hacer juegos mobile? Y es muy probable. El principio, digamos, de todo esto nace, por supuesto, cuando empieza a irse gente, digamos, de primero de fue alto Big calibre. Después de ahí. Después de ahí. Pero bueno, con Konami puntualmente lo que sucedió fue que se empezó a ir talento, básicamente se empezaron a ir desarrolladores y cada vez más gente, cada vez lo que era el ambiente de desarrollo de Konami quedaba más reducido, por último se terminaron yendo las cabezas, digamos, de los estudios. Uno de los últimos se fueron todos los que tenían renombre. Sí, uno de los últimos fue justamente Koji Igarashi. Y hace no mucho tiempo, hace 2 meses atrás, el último que pateó la mesa y se fue a la mierda fue el mismo Hideo Kojima. Pero Hideo pateó, no se fue, lo patearon. Se va a ir después, no se sabe, se va a ir después del que salga el Metal Gear. Teóricamente Kojima tiene un contrato que lo ata a Konami hasta fin de año. ¿A qué se debe este éxodo de talentos de Konami? Yo creo que tiene mucho que ver con cómo Konami No sé si voluntaria o involuntariamente empezó a arrinconar a los desarrolladores y empezó a relegarlos cada vez más a un segundo plano, porque ¿qué sucede? En Japón Konami es mucho más que videojuegos. Sí. Konami tiene... Hay gimnasios en Japón. Veía carteles de Konami, yo me metía y era un tipo en una máquina corriendo. Haciendo sí, exactamente. Son gimnasios de Konami. Tiene gimnasios, tiene todo lo que tiene que ver con aparatología de, con lo que respecta a salud y el cuidado del cuerpo y demás. Además de que también tiene un negocio ahora, hace 2 o 3 años, tiene un negocio bastante fructífero en lo que es máquinas de casinos afuera de no Japón, es... que no es legal, claro. Pero dicen que están a punto de pasar una ley que lo va a hacer legal en Japón, entonces listo. Algo que hablaban en un podcast que escuchaba el otro día es lo que imagino que está haciendo Konami es agarrar la mayor parte de la plata y juntarla para cuando esa ley se apruebe, tipo desembocarla toda ahí. Y si no, si no se aprueba, tipo, por ahí apostar al resto del mundo en la parte de esta, justamente que ya la tienen. O sea, la mayor parte de la plata que entra Konami hoy es por apuestas afuera. Si, si es de casino, tienen que apostar a eso. Claro, la realidad es que franquicias grandes de Konami. Franquicias grandes de Konami tienen cada vez menos. O sea, la Castlevania la cagaron con el Lords of Shadow 2. Para mí con el 1, pero Maxi se enoja si digo hay eso. Gente que lo banca, sí. A mí no me disgustó el juego. Era God of War malo. Tipo, no es Castlevania eso. Es un God of War malo. No le sirve a nadie. Ponele God of War malo. ¿Qué? Vas a vender un montón. God of War choto. Para cuando, Konami. Para cuando un Sunset Rider 2... Sacoa. Yo estoy esperando eso de Konami. Sí. En Sacoa, el lugar que menos plata le va a dar Konami en la tierra, tipo. Lo saca Sacoa, que ahora es un developer. Claro. Bueno, pero Sacoa. Ponelo adentro de un casino al menos, metelo en algún lado. Un fichín de Sunset Rider. Cada vez que disparás, tipo, giran unos rodillos y te tira una máquina tragamonedas. Datos adicionales con respecto a esto, que justamente también salieron en parte de la entrevista, es que puntualmente habla de lo que es las dos únicas franquicias que hoy en día existen dentro del mundo consolas, que son el Pro Evolution Soccer y el Metal Gear. Y dijo que la gente de consolas no se preocupa en principio porque todavía va a haber soporte para esas dos franquicias. De hecho, tienen pensado, por supuesto, un PS en este año y va a salir el Phantom Pain. Pero de acá a futuro nadie sabe a ciencia cierta. No me acuerdo quién fue que preguntó sobre esto en los comentarios de Facebook. Y yo le puse como respuesta. Porque, digamos, Silent Hill, lo último que hicieron posta que estuvo bueno realmente fue para algunos el Shattered Memories. Ni siquiera para todos. Después hicieron el Downpour, que dijeron que fue una mierda. Y hicieron la remake del 2 y del 3, que dicen que son re malas remakes porque estaban mal optimizadas. No, de hecho la HD Collection es una de las peores mierdas del mundo. Después hicieron la HD Collection del Metal Gear y del Zone of Enders, que a todo el mundo les gustó, ambas. Y tipo, amagaron a hacer Zone of Enders 3 y no lo hicieron. Y tipo, lo único que queda es Metal Gear y el PES, que dicen que es cada FIFA, vez peor. El FIFA sí, se lo está comiendo vivo. Claro, todo el mundo dice que el PES es cada vez peor. Sí. Y es tipo, y lo hicieron con el engine del Metal Gear, es tipo... ¿Con el Fox Engine? Con el Fox Engine. Es tipo, si lo hiciste con el Fox Engine y no puedo jugar con una caja con patas, está mal. Tipo, no me sirve ese engine ahí. Tipo, cualquiera. Pero bueno, lo que digo es, realmente no le quedan franquicias. O sea, es como, les conviene escalar para abajo y decir, bueno, ya fueron los videojuegos como empresa, digamos. Es un garrón para todos. Justamente. Pero capaz le conviene licenciar eso a otros. De decir, tipo, mira, ¿querés desarrollarte un Castlevania? Aplica acá. Y te doy un porcentaje, lo haces vos y yo me lavo las manos. Claro, y mientras yo me lleno con casinos y aguanté las putas, con el Donkey Kong Country. Sí, claro. Sí, un poco eso. De hecho, sí, el Donkey Kong. El Tropical Freeze. Sí, pero digo, ya el de Super Nintendo ya lo había hecho otra empresa. Sí, ya lo había hecho Rare y ahora lo hace. Sí, Retro Studios, los que hacían lo que hicieron el Prime. Prime. Una de las cosas que tiene también este tema de volcarse a mobile es que están básicamente corriendo detrás de la gallina de los huevos de oro, que son los famosos whales que andan dentro, que se escucha siempre dentro de todo lo que es el ambiente de celular, que es nefasto el modelo de negocios. Porque las famosas whales, para la gente que no sabe, son el 2 o 5% del público que consume juegos mobile que está dispuesto a gastar literalmente miles de dólares en una aplicación. Las ballenas, digamos. Exactamente. Van a la casa de una ballena. Viene es justamente como, de Moby Dick eso. Es como la gente que compra huevos Fabergé y dice, voy a gastar una estúpida cantidad de plata en esta cosa que no me sirve una mierda. Sí. Y tipo, esa gente es la que soporta todo el modelo free to play, porque claro, el resto del mundo gasta tan poca plata que no bancaría ni es que en el modelo free to play ganan guita con esos, y sí, todos los demás que juegan gratis, los que nosotros, digamos, somos publicidades vivientes. Exactamente. Porque nosotros somos el es pibe que lo juega, se lo recomienda un amigo, que se lo recomienda que un amigo. Que te enviciás, y gracias a eso se llega a uno que paga. Poner que te enviciás y pagás $100. Esos $100 a la empresa le chupan un huevo. Se le van en tipo pagar el costo de publicidad. Un whale, por ejemplo. De medio minuto, un día en. Sí. Un whale es Tinelli que pasó el Candy. Posta, esto es un dato posta. Tinelli pasó el Candy Crush y no hay chance de que lo haya pasado sin pagar. Porque claro, se sabe que no se puede pasar el Candy Crush sin pagar. Claro. Y el chabón había publicado en Twitter. Sí, llegué al último nivel, que era, no sé, 400. ¿No? Sí, y chabón, te gastaste la guita de la vida en un culo de mierda. Pobre Tinelli, no te lo mando. Además, otra de las razones por las cuales también se hace ese modelo de negocios en los mobile es que tenés un mínimo de inversión con un retorno totalmente sí, estúpido. Claro. Porque vos sabés que pones 2 mangos y sacás 1,000,000. Claro, pero después claro, se termina muy rápido. Sí. No, por lo hemos visto de primera mano. De hecho, hay, no sé ahora exactamente cuántos, pero sé que Konami tiene un par de juegos lanzados en Japón, juegos mobile, y rondan cerca del $1,000,000 diarios de recaudación. Sí, bueno, en Japón están todos jugando con el iPhone. Todos. Sí, y iPhone nada más. En Japón, acá también. En Capcom tenía el de los pitufos, que es el juego más redituable que tenían en un momento, hace un año o dos. Un juego que es tipo un Farmville, pero de la aldea pitufa, claro, que fue famoso porque hubo un caso donde un nene compró como $7,000. Ah, sí, lo escuché. Y ahí se armó toda la porque juega. No había una confirmación, no había un prompt de claro, ¿estás seguro de que querés comprar? El chabón apretó. Eso fue en tipo, Europa, ¿no? Sí, sí. Europa siempre es el primer lugar en saltar con leyes contra esas había cosas. Había un ítem que era una frutillita. Claro. El nene, no sé, compró 99. Frutillita, frutillita. Sin querer. Pim. Claro. Adentro, sí, sí, sí. Bueno, porque, eso, porque no tenía pasa. Missing, ¿no? Para multiplicarlo, yendo para atrás y para adelante. En la... sí. Pero bueno, ese es, digamos, lo principal. Yo quiero saber qué opinan ustedes tres sobre, puntualmente, cómo creen que esto puede llegar a futuro a pasar con Konami. O sea, ¿qué creen que puede llegar a pasar con Konami con la franquicia? ¿Creen que van a volcar las franquicias que tienen abandonadas en mobile o directamente se van a concentrar en exprimir el modelo mobile hasta que no dé más y después bajan la persiana y se van a la mierda de lo que es gaming? Y por como nos contaste toda esta noticia, yo no estaba muy enterado de toda la movida. Había escuchado de que Konami, aparte de que se le estaba yendo la gente y todo eso, de que iban a pasarse mobile, pero no tenía todo el trasfondo de los jueguitos de azar y los casinos y toda esa joda. Así que pinta que están encarando más para ese lado que otra cosa. Así que quizá licencien los juegos que den para licenciar y cerrarán la persiana. Yo creo que los empleados de Konami deberían ir y fundar su propia empresa sin juegos de azar. Sin mujerzuela. Ni mujerzuelas. No, mujerzuela sí. No, básicamente yo creo que Konami, como Konami, me chupó huevos y deja de existir. Es como, Konami, que buenos recuerdos, pero si se volvió una mierda, listo, que deje de existir y que pongan una empresa que se llama Monguito, claro, y hagan juegos copados y bueno, será el nuevo Konami. Ya está, boludo, no me voy a aferrar a eso. Las franquicias, también es una pena que se deje de hacer ciertos juegos que están buenos, pero mañana... La realidad es que la mayoría ya se dejaron de hacer. Sí, pero la realidad también es que mañana deja de existir Metal Gear Solid, pero no, sale algo nuevo que está buenísimo y bueno, qué sé yo, es así la vida también. Che, claro, no vamos a estar buscando Metal Gear 8 y 9 y 10. Claro, y... sí, es como una serie que está buenísima y termina... 9000 años, con el bastón. Bloqueó también. Termina una cosa, empieza otra buena y ya está. Sí, yo no lo doy por muerto con Konami. Igual que Capcom, me parece que son... grandes del pasado y ya está, listo, murieron. Sí, sí, sin esa gente adentro que se fueron todos, sí, sí, prefiero que dejen de hacer juego para y que los que salieron de ahí sigan haciendo la suya en otro lado, que Konami siga sacando mierda y qué sé yo. Sí, tal cual, es que la posta está ahí. Sí, por algo recaudan tanto los Kickstarters, te dice, hola, soy Garage, ah, este es el capo, no Konami. Claro. Lo único que lamento por un lado es el tema de que Konami se hunda y termine cerrando las persianas con todas las franquicias que tiene adentro. Sí. Porque realmente tiene mundos que son increíbles y que en las manos de la gente correcta podrían hacer cosas, claro, absolutamente. Pongámoslo así, aunque el juego de Garage esté buenísimo cuando salga, es tipo, si no está Drácula, no va a ser lo mismo. Claro, no es un el Castlevania hecho. Pero puede estar Drácula. Drácula puede es estar Drácula, dominio sí. público. Sí, también lo pueden demandar si pone a Drácula. No porque Drácula tipo esté licenciado ni nada, sino porque ya es demasiado parecido el juego. No sé, para mí tiene un montón de abogados que lo asesoran. Veremos. Eso es un tema aparte. Pero eso robótico es, puede decir. Si Mike tiene más lines afuera. Bueno, ponele, si el chabón es un juego reservado y está Drácula y no está un Belmont, también me va a... No puede estar Alucard, no pero puede estar Culadra. Claro. Soy el hijo de Drácula. Claro. Soy el nieto de Drácula. Draculín. Claro. Pero no sé, yo lo que colgué de decir zarpado cuando estaba diciendo que alguien comentó en Facebook es que le contesté a ese alguien lo que yo opinaba que iba a pasar. Y, o sea, digamos, con respecto al... Claro, con respecto al statement, ¿no? No, vamos a seguir dándole soporte a estas franquicias. Digo, a nivel Metal Gear, lo único que pueden hacer realmente me parece que es el Rising 2, que es de Platinum, sí. O sea, no necesitan sí, nada. Sí, soporte tipo, de la pelota. Tienen eso y tienen la posibilidad de quizás agarrar a algún escritor que haya participado en los anteriores y hacer el que habían rumoreado una vez, que era una precuela con The Boss, tipo en la Segunda Guerra Mundial. Lo habían dicho una vez que fue una de las cosas que habían pensado hacer. Y eso para mí garpa. Después, tipo, pueden hacer remake del 1 y el 2, que me parece que es la posta hace mil años sí, y no, nadie me da pelota. Están viejitos tipo, esos dos. Pero esos dos juegos yo creo que los re pueden rehacer, ponele, en Unity, remake, lo como... vendés en celulares y lo vendés en PC. Yo lo juego en PC, los demás me chupan huevos. Bien, tipo, sí, esa opción me gusta. Y la pasamos bien todos, ponele. Pero una remake o una remake, rehecho los gráficos. Una remake, no, yo creo que... Un port con un leve upgrade gráfico, no, una remake. No, una remake. Si lo haces para celular tenés que hacerlo de nuevo. Es que de hecho el 1 y el 2, pero si los rehacer la historia. Si los rehacés se verían como el Solid. Uno, claro. O el dos. Sería complicado meterse en lo que es el tema de historia, porque cada vez más Kojima se preocupó en dejar a esos dos juegos como que no fueran canónicos. De hecho, una de las grandes preocupaciones es que el Phantom Pain directamente les pega una patada en el orto y lo saque fuera totalmente del canon, tanto Metal Gear como el Metal Gear 2. O sea, pero es una buena oportunidad para retconear todo hasta el infinito. Sería una excelente oportunidad para rehacer esos juegos de vuelta y meterlos dentro del canon. Ah, ustedes están hablando de los 2D, de Metal Gear. Sí, los de NES y los de MSX. Sí, okay. Esos dos. No el Metal Gear Solid, Claro, los Metal Gear. Esos dos no los jugó nadie realmente porque están en el 3. Sí, están en el disco del 3. Pero ¿cuánta gente lo jugó? No, son injugables, sí, tengo entendido. Sí, nosotros somos todos nerds, pero. Yo algún día lo jugaré. Pero la realidad es que son dos juegos que están re perdidos, que son parte de la historia, que te cuentan el origen de todo, ¿me entendés? Y que los pueden rehacer y vender en todas las plataformas, porque son tan viejos que realmente los puedes portear a un celular también. Sí, esa es su preocupación de ahora. Y bueno, y aparte de eso, no sé, me parece que deberían decir también, tipo, che, podríamos hacer un Sound of Fender nuevo, ¿no? Dado que ese era producido por Kojima, no era escrito por él ni dirigido por él. Entonces tienen franquicias para hacer, pero digamos... Terminarán en juegos de cartas para celulares con esos personajes. No, sí. Es probable. Es muy probable. Capaz portean el Metal Gear Acid, que era un juego de cartas y táctico en PSP. Ese juego reda para celular. Ponele. Sí, bueno, estaba diseñado un juego para Castlevania con un bestiario de todos los mundos de Castlevania. Yo veo esas boludeces. Yo también lo dije. Tipo, Castlevania tenés un bestiario zarpado. Podés hacer un red trading card con eso y flashearla a pleno. Un Hearthstone de Castlevania. Sí, lo que sea. Millones de platas. ¿Por qué no? Magic the Gathering. Si montó una pila de plata junta y te la dan. Porteás el Metal Gear Solid ese que era un cómic. Claro. Mobile. Ah, la Graphic Novel, es verdad. Sí, es Novel poco uno. Jugable eso. Pero no creo que eso apunte a lo que ellos quieren hacer. No. Eso me parece que todas las ideas que estás tirando están buenas, o sea, pero no es lo que quieren hacer. No, yo lo que asumo que pueden hacer, dado que dijeron que van a seguir dándole soporte a esas franquicias, entre comillas, ¿me entendés? Sí, pero eso es lo que se haría con un mínimo de decencia, lo que van a hacer en realidad. Claro. Es una Farmville de deseo. Un Farmville de Castlevania. Vas a un Farmville de Metal Gear, vas a cosechar bombas nucleares de lugares de desarme. Farmvillevania o Castelfarmville. Claro. Castelville. Castelville. Es buena Castelville. Se acabaron las energías para que Sol Snake se mueva. Sí. Va a ser así, güey. Compra 50 monedas para que Snake se pueda esconder. Comprar los rayos. Comprar los rayos y el chabón va a poder. ¡No le demos ideas a Konami, basta! Claro, pero bueno, nada. Konami se va a la concha de su madre. Esa es la noticia. Sí, ese es el título. Sí. Konami. Y tristeza, sí, puede ser un Konami se va a la concha de su madre edition, lo que sea el título. Tranquilamente. Hay mucho. Me parece muy bien. Sí. Y bueno, vamos a ir a otra discusión más, porque este capítulo es más largo que la mierda. Así que nos vamos directo hacia la main quest del día de la fecha. Y estamos de vuelta acá para discutir unos temillas en la main quest relativos a las cosas que les gusta hablar a nuestros invitados, como solemos tratar de hacer, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de cómo envejecen los juegos, sobre 2D y 3D y cosas de esas. Yo les quiero decir que sinceramente estoy muy interesado en escuchar esto, porque yo de arte cero, así que me interesa realmente mucho la opinión de todos acá, porque todos saben dibujar menos yo, o todos saben algo de diseño y cosas de manualidades con gente que aparece de mentira en una hoja de papel, y yo no. Gente que aparece de mentira. Bueno, es muy buena forma de decir dibujar. Claro. ¿Qué haces? No, yo parezco gente. De mentira. Es como que un extraterrestre le está explicando a otro. Claro. El concepto de dibujar. Claro. Como en la mano y aparece gente, pero es de mentira, no es gente de verdad. Suele ser más chica que lo que la gente. Mueven un apéndice en formas irregulares y producen una línea de grafito. Y es más chica, sí, por lo general, pero a veces es como mucho más grande también. Sí, sí, se puede hacer más grande. Es una claro, el mismo tamaño. Muy flashero. Sí. Pero bueno, léeme, como siempre nosotros tratamos de hacer como preguntas guía cuando es un tema así muy amplio para sí, guiar la conversación, ¿no? Y tenemos una primera... Sí, va a ser complicado leer mientras estoy mirando para allá, pero... Castor Succi sería un perfecto, excelente honor. Bueno, ¿cómo envejecen los juegos? ¿Qué cosas suelen trascender el tiempo y qué cosas suelen ser difíciles de encarar tiempo después? 2D versus 3D, el salto histórico de uno al otro y sus consecuencias. Igual la primera parte. ¿Cómo envejecen los juegos? Y lo que quise decir con lo de encarar después es tipo, volvés a jugar un juego después de mucho tiempo y te querés cortar las bolas. Eso me refería en particular. Claro. Okay. Entonces, ¿cómo? O sea, hablemos un poco de qué juegos les parece que envejecieron bien o no y por qué. Ya doy la respuesta. Y después hablamos sobre, en particular, qué es lo que les parece que causa todo esto, ¿no? Está bien. Pero bueno, juegos que envejecieron bien. Uh-huh. ¿Empezamos a enumerar? ¿Tenés la lista en la mente vos? Como quieran. Esto es una discusión abierta. Está propuesto el tema y sale como quieran. Pueden empezar cualquiera que quieran. Nintendo 16 bits. Uh-huh. Es una cosa que envejeció bien, por lo general. Super Metroid, por ejemplo, ¿qué te pareció cuando lo jugaste? Me pareció muy bien, como decía, y la verdad que, tipo, sí, o sea, vos lo ves y es muy icónico. Y hasta, además de los gráficos, digamos, tiene los sonidos icónicos de Metroid, que los mantuvieron en todos los juegos 2D al menos, los 3D todavía no los jugué, pero... No sé si Super Metroid es el que mejor envejeció. Pero diría que no, pero tiene un lenguaje visual muy Super marcado. Super Mario World, por ejemplo, sí, que es más cartoon. Me parece que envejeció muy bien, por ejemplo, porque es un juego... Yo creo que, sé lo que vas a decir, que Donkey Kong Country envejeció bien. Para mí envejeció un poco mal el Donkey Kong Country. No, Donkey Kong Country no envejeció bien, pero ¿por qué? Ya lo vamos a hablar después. Ya lo dijo Miyamoto, que no le gustaba desde el principio. No, pero es un mito eso, ¿sabías? No, no es un mito, lo busqué muy bien. Se viene al filo debate. No, el otro día cuando hablé con él, Miyamoto, una birra. Que Miyamoto dijo que Donkey Kong Country es el ejemplo de cómo con buenos gráficos un juego mediocre puede progresar. Eso es un mito. No lo dijo de verdad. Lo dijo en japonés. Claro. Yo creo que parte de por qué envejeció bien Mario World es por el estilo, el lenguaje gráfico. Y creo que el pixel art, hoy que se usa mucho, se convirtió en un lenguaje gráfico. Sí, sí. Y que el 16-bit no tiene tantas limitaciones como los 8-bits, que tenían pocos colores, que tenían pixels demasiado también grandes, y que eran medio fulero como igual, lenguaje gráfico. Digamos, no sé si cuando decís Nintendo 16-bits te referís exclusivamente a franquicia de Nintendo. Creo que sí, por lo general sí. Pero digamos, Si hablamos, claro. Si hablamos estrictamente de Nintendo, casi que se podría extender bastante a lo que es 8 bits. Porque vos hoy jugás al Mario 1 y es increíble. Tipo, sí, sí, o sea, pero... Es súper cuadrado, es súper lo que sea, pero vos cada elemento que ves ahí reconoces que es. Y tiene una estética que... Se la rebanca. O sea, la cantidad de juegos que salían después de ese juego, sí, con mucho más detalle, que vos no distinguís figura y fondo, que no distinguís, sí, un objeto de otro, sí, es estúpida. Y vos ves eso y es como... La nube y el pastito son el mismo sprite y no te diste cuenta, sí, nunca hasta que lo viste en internet, ¿entendés? Sí, es y está perfecto y sabés exactamente dónde puedes pararte y dónde no, y sí, qué te mata y qué no... Y Mario, sabés que es un chabón con bigotito, aunque está hecho en 8x8. Está súper optimizado, ridículo, pero sí, me parece que a nivel disfrute visual falta un pasito más para llegar al punto caramelo. Sí, yo me puedo quedar viendo un gameplay del Super Mario World y lo re disfruto. Y capaz el Mario Bros. Está bueno jugarlo, pero verlo así visualmente, sí, es como una cosa medio monótona, obviamente. No te jode. Sí, sí, sí. Capaz tiene, no llega el punto que te joda. Capaz tiene eso de que... los Marios en particular habían llegado a un punto de gameplay con el de 8 bits que ya estaba bien. Claro. Y el con el Super Mario y los como que la experiencia después, ya era superior. Claro, ¿no? A nivel gameplay mejoraron, pero no tanto. Fue más el apartado gráfico lo que pegó, sí, el salto. Es que ya el Mario Bros. 1 en gameplay es muy bueno y se rebanca todavía. Por eso, sí, ahí hubo como un salto pasando de juegos duros a jugar, tipo, sí, un Pong de año, sí, del pedo, un Pac-Man, cosas así. Un Pitfall. O sea, era de los primeros plataformeros así que podías scrollear la pantalla y todo y ya tenía, digamos, aceleración, sí, tenía un montón de cosas que, tipo, si vos... Corrías y saltabas de una, hacía un salto distinto que si saltabas solo. Igual re controlable todo, ¿no? Muy bueno. Envejeció bien desde la jugabilidad y desde los gráficos también. Sí, digamos, o sea, nosotros la discusión va a ir hacia los gráficos por una cuestión de que está planteado lo de 2D versus 3D, pero la realidad es que estamos hablando de cómo envejecen los juegos, ¿no? O sea, si la jugabilidad es buena y los gráficos son malos, podemos argumentar que el juego más se mantiene a veces. Sí, sí. Te digo más, hoy es que vengo de lo de mi novia, a la cual le presté por tiempo indefinido, / cuasi regalé la Wii. Entonces cuando yo paso el fin de semana allá, me pongo con la Wii. Y estuvimos jugando la bola que dice Homero, tipo, la sí, Wii que dice Castor. Sí. Y pero estuvimos jugando en la Virtual Console al Mario 64. Y te digo, envejeció peor el Mario 64 del 96. Sí. Hasta hoy. Obviamente, que sí, es el Mario 1 del 80 y sí, pico. Sí, sí, sí. Hasta hoy. Ahí está el álgido debate 2D versus 3D. Sí, me parece que es duro los controles, no solo visualmente. Era el primer juego que hacían en 3D, sí, de claro, jugar, toda y la serie de videos de Game Grumps de Mario 64, bueno, que me la vi toda, sí, la semana, sí, pasada y me cagué de risa. Me pasó algo similar. Había que hacer un wall jump medio complicado. Y vos ves como en el Mario Galaxy, que lo pusimos inmediatamente después porque dijimos basta. Claro. En Mario Galaxy 2 y tipo eyaculamos. Claro. Los dos. Después contame cositas sobre tu novia, quiero conocer, claro, un poco. Pero, sí, mientras mientras pusiste el juego, ¿estaban haciendo cochinadas o era tipo...? No. Fue así espontáneo, tipo... Visualmente, tendré que haberla grabado. Las reacciones... Las reacciones cuando aparecía Yoshi, cuando Yoshi hacía un sonidito, moría, claro, de ternura. Sí, sí, la ternura es fuerte. Pero bueno, en Mario 64 lo que pasa es que querés hacer un wall jump y es re jodido y es todo, sí, torpe. El Mario Galaxy... ¿Es por la cámara o es por los controles? Un poco de cada cosa. Porque la cámara es... Igual, no... Porque lo que iba a decir es que en Mario Galaxy vos cuando saltás contra una pared, Mario es como que empieza a tocar la pared y se empieza a deslizar, dándote la pauta de que puedes saltar en cualquier momento de ese movimiento y hace un wall jump. En el otro era como que saltás y en un momento X tenés que pegarle una patada, claro, a la pared y sale volando. Justo cuando se apoya, si no, no. Y sea, tiene que ser en un momento, sí, puntual, claro, era re, digamos, duro. Mario Galaxy hace la gran Mega Man X. Claro. Ya todos vimos en el video de GoRaptor que voy a ver apenas terminemos de grabar porque lo voy a, sí, ver de nuevo. Hoy le chupamos la pija de GoRaptor de punta a punta. Sí, de una. Eso con, sí, todos los Ingrams y todos los... Y básicamente... No, pulieron cosas. O sea, la idea, sí, principal estaba y el juego está bueno... Pero igual, digamos, faltaban el 64 cosas. Fue el primer juego que, sí, tuvo ese scope. O sea, por eso, tenés que perdonar. 3D, tipo, ¿qué, claro, había en esa época? El no Unreal podés... 3D que era una mierda. El no Crash Bandicoot, mierda, que, sí, aunque era divertido, tipo, eran líneas rectas, no tenías, tipo, no podías girar con una palanca. Ya, era un juego de carreras lento. Y tipo, no sé. Con saltos. Claro, no. No es para hacerlo mierda. es un buen juego, pero envejeció mal. Sí. En cuanto tanto a mecánicas, gameplay, como a gráficos también. Los dos son como medio fundacionales de dos épocas distintas, el Mario Bros. 1 y el Mario 64. Sí, sí. El tema es que el 1, ahí sí envejeció mejor porque se la sigue bancando en jugabilidad, y el 64 inventó un montón de cosas. Sí. Pero con el tiempo se nota que tiene falencias que el, para mí el Mario Bros. Casi no, porque jugabilidad. Como juego no aislado, en una especie de no contexto, claro, en vacío de contexto, sí, se la banca más el 1. Sucede algo similar con, por ejemplo, el Ocarina of Time de Nintendo 64. Sí. Es un juego que sienta bases en cuanto a controles, en cuanto a estándares de cómo manejar la cámara en 3D y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero que es, se nota que es la primera generación de juegos que hace eso. Por ende, cuando uno automáticamente lo compara con algo que sale más actualmente, sí, dice, que está pulido, y le faltan cosas, pero hay que tener en cuenta que hay 20 años de evolución de una cosa a la otra. Sí, que inventaron la mitad de las cosas que hay. Pero digamos, jugás al Link to the Past y es mucho más relevante por ahí. Es como más, lo podés agarrar de una. Bueno, es actual. Yo prefiero todavía los Porque Zelda, como dijo Raptor, Link to the Past me parece otro de los juegos que no envejecieron ni un día. Mm. Para nada. Claro, sí, totalmente es igual. De acuerdo. O sea, es, la única diferencia que se ven entre esos juegos 2D de ese momento y ahora es el hecho de que ahora las pantallas no son más de tubo, y hay gente que dice, no, porque el pixel art estaba hecho para engañarte con el tubo, y es tipo, todo bien, métete en el orto, tipo, si yo pongo un tile al lado del otro y se ve lindo, no me importa. Como no, yo no, tal cual. Yo disiento con que, disiento un poco con eso, me parece que el pixel art en HD se ve lindo también. Sí, sí, sí. Pero particularmente yo, por purista de mierda, tengo una tele de tubo de 14 pulgadas en mi habitación con la que está la Super Nintendo enchufada y no voy a jugar la Super Nintendo en la tele. A ver, digamos, nada que ver, ¿no? Pero jugando al Metal Gear 1, yo veía que el modelo proyectado en el 3D muy baja resolución que tenía la Play 1 se rompía, digamos, de una forma que realmente, o sea, estoy hablando más a nivel pixeles que a nivel 3D, ¿no? No estoy haciendo un argumento contra el 3D, sino diciendo, se serruchaba loco. Claro, se serruchaba zarpado, y es tipo, en ese sentido te lo entiendo, transformar cosas realmente se rompía zarpado. Pero si haces algo a medida, cuadro por cuadro, se va a ver bien para siempre. Me parece que ahí está un buen pie para empezar a hablar de 2D versus 3D. Porque 2D me parece que sí. Es lo que vos decís, es algo hecho a medida. Para mí es una lucha de resoluciones. El Metal Gear 1 se la banca porque lo veías, una tele de tubo que era 400x800 en un cosito así, y te dibujaba un poco los píxeles. Hoy lo ves con el LCD, con los píxeles cuadrados y perfectos y todo bien definido. Y está ahí es el único lugar donde dije, capaz tendría que estar jugándolo con el filtro que te viene en la Play para emular eso. Porque si jugás, por ejemplo, el Final Fantasy VII, te caga bastante los fondos que son pre-renderizados. Y los modelos se ven raros. El Final Fantasy VII es uno de esos juegos que todavía no entendían cómo hacer bien el 3D. Claramente, es horrible. Y tenés formas que no están conectadas por las mallas a otras formas. Están como encastradas. Sí. Entonces hacen como cosas muy raras. Vamos de nuevo, no existía el motion capture en ese momento, todo era animado a mano. No, pero eso desde ya. Yo estoy hablando de cómo funcionan los modelos. Pero digo, los modelos eran un montón de modelos juntos, no eran un modelo. Lo que se llama el scene graph, ¿no? Un modelo que está compuesto de otros modelos relacionados por huesos. Existían tres formas geométricas y las combinabas. Acá tenías la mano por un lado, el antebrazo por el otro. Y eran módulos. Un prima, una pirámide y y ahí tenías un personaje. Igual, digamos, el Metal Gear también estaba hecho así. Y en la parte de la tortura me di cuenta porque el brazo del chabón estaba a 5 metros del torso y fue como. Bueno, okay, es una tortura importante. Claro. Desmembraron, sí. Pero no, re loco. Ahora, como contraejemplo, por ejemplo, pongo ejemplando. El Shovel Knight, que es un juego que está diseñado hoy en día con todos los conocimientos que se pueden aplicar hoy en día para lo que es este diseño de niveles y todo lo demás, pero utiliza el pixel art como medida principal de expresión artística. Y es algo que se ve y está pensado para verse en una tele LCD. Entonces, sí, se la sigue bancando. Tranquilamente, por eso yo no estoy de acuerdo con los que dicen el pixel art estaba pensado para que con las skylines de la serie. Ojo, para el pixel art era como decía un artículo que después lo vamos a linkear, pero un artículo que les pasé por si querían chusmear, que era sobre un tipo que está diciendo que va a dejar el pixel art por unas cuestiones que después hablamos última. pero el tipo establecía, era lo mejor que se podía hacer en el momento. Mm. Y hipotéticamente un artista siempre va a querer hacer lo mejor que se puede hacer hasta el momento. Sí. Hay gente que le gusta un estilo y lo adopta, y hoy en día, como decías vos, Castor, tipo, el pixel art es un estilo, porque ya no es una necesidad, es una decisión consciente de voy con este lenguaje visual. El pixel art hoy es como la foto en blanco y negro, podés sacar una foto color, claro. Pero hay gente que le gusta sacar fotos en blanco y negro por cómo quedan. Claro, y hay gente que le gusta poner cara de pato y los filtros de Instagram y así. Claro. Pero igualmente para mí hay una diferencia entre juegos hechos en pixel art para la época, con la pantalla como se veía, y juegos en pixel art hoy para verlos en HD. Me parece que no es lo mismo el Super Time Force Ultra que jugar a un Metal Slug. Aparte, hoy en día hay como ya, con el hecho de que exista internet, tipo, ya hay como unas normas muy definidas de cómo hacerlo bien. Claro. Sí, que sí. Eso es lo que a mí me gusta de pixel art, lo he dicho otras veces, es como un arte sistemática. En cierta forma se adaptó. Nerdo y persona que dibuja, me encanta eso, porque es como, yo puedo mirar algo y decirte objetivamente, eso está mal. Aunque sea arte, y eso me encanta. Y hay pixel art, por decirte, esa curva está mal. Sí, obvio, obvio. Está perfecto. También hay variables, no es lo mismo ver Street Fighter 2 en una tele de tubo, que sí, que jugar un juego nuevo, que jugar a Shovel Knight en un HD. Son como cosas diferentes y para mí se tomaron en cuenta diferentes cosas a la hora de diseñar a Ryu. Y claro, la joda es que el pixel art fue evolucionando desde que arrancó hasta hoy. Por eso también se cambió el pixel art, no estamos usando el mismo estilo de pixel art. O sea, y también lo que decía Castorcito de que los scanlines y el pixel art Sarasa. Sí, hubo partes en las cuales podías hacer tipo un dither y mezclabas un poquito los colores. Y como se veía medio borrosito en la pantalla, zafabas. Pero también la ilusión igual se crea hoy en día con una pantalla. Sí. Shovel Knight usa los mismos recursos que una NES. Mm. O sea, con un poquito más de colores. Sí, no exactamente, pero y otras cosas. De por ahí hoy diferencias que hay dos colores y no tres, pero ves que el patrón difunde los dos colores uno al otro y no hace y como que rompe la línea que los divide, ¿no? Sí. Y estéticamente funciona, es como, o sea, esto viene del puntillismo, viene de tipo el bordado, de todo. O sea, ya existía como idea el juntar mosaicos y armar una imagen con grande. Las pinturas estas de Monet, ese que hace con manchitas. Claro, los molinos, eso. Sí. Pero bueno, digamos, hablando de ya del 3D, ya he sabido que hay un problema grande que hubo al principio y es que, nada, el 3D ya era una cosa que era una herramienta nueva, nadie sabía usar, era muy distinto a todo lo que ya existía a nivel artístico, porque de nuevo, el pixel art, por más que fuera un medio digital, se basaba en conocimientos, como decíamos, del bordado, del puntillismo y todo eso. El modelado 3D no era parecido a esculpir ni a palo cuando empezó, era matemática. Sí, hago un cubo y ahora le pego un... Y no había texturas, entonces era todo... color pleno, pintar los planos. Algo que influye directamente, sobre lo que es el 3D y sobre lo que es el modelado también es la capacidad gráfica que vos tenías en ese momento. No hay que olvidarse que estaban muy restringidos por lo que es hardware. Sí, obvio. Eso también influye. Mismo también influyó durante toda la época. El 2D también. Exactamente. Digamos, pero creo que lo hace mucho más evidente en el 3D la falta de potencia matemática. Sí, se chamulla mejor 2D. Exactamente. Y por el 3D te multiplica los problemas en todo sentido. Sí, es lógico. Sí, también te multiplica las posibilidades de hacer cosas. Claro. Pero a su vez está mucho más limitado en, bueno, que la resolución es baja, se ve cuadradito. Que no tenés suficiente capacidad para procesar polígonos, se ve poligonoso. Sí, sí. Que no tenés suficiente memoria y las texturas son una pija. Son planas, claro. O tenés que reaprender cómo hacer niveles porque a veces te quedan demasiado amplios, como pasa en el Ocarina of Time, que es un mapa, que es una paja recorrerlo de punta a punta. Sí, porque no tenían la noción de cuánto es mucho tiempo muerto, cuánto es poco. Los tiempos también eran diferentes en jugar un juego. En Mario 64 también te dabas cuenta de... Bueno, acá no se dieron cuenta que esta plataforma la pusieron un poquito lejos y les quedó injusto al pedo. Este salto estaban les quedó definiendo los estándares del género. Claro, sí, sí, obvio, sí. Pero obviamente, si lo pensás digamos, así... El tema es que tuvieron que reaprender todo el diseño del juego de cero ese momento. La realidad es que, si pensamos en los primeros juegos 3D, los que mejor envejecieron probablemente son los vectoriales, porque simplemente no tenían, eran abstracciones de por sí. Mm-hmm. Entonces, una abstracción siempre va a envejecer mejor que algo que imita la realidad. Claro, llega. Exactamente. Entonces, vos ves ese juego de Star Wars del ir por el pasillo con la X-Wing. y siempre vas a ver un dibujo del juego de Star Wars. Un polígono que es un asteroide. Sí, y claro, y es tipo, aparte siendo vectorial, mañana tenés más resolución, se va a ver mejor. Claro. Porque es vectorial. Tipo, va a tener más fidelidad la línea. Los jueguitos de la Vectrex. Sí. Pero bueno, digamos. Uno de los primeros juegos que por ahí llegó al popular de la gente en 3D debe haber sido el Alone in the Dark. Sí. Probablemente. Imagino, yo no lo jugué en su momento, pero es como fue muy renombrado, ¿no? Donkey Kong Country, que es un híbrido 2D 3D. No es 3D. No es 3D. Es 3D pre-renderizado, exportado a un PNG, bueno, que pero se pone en una. Son fotitos. Eso es 2D. ¿Cómo hiciste el gráfico? ¿Si lo hiciste pixelar o no lo hiciste pixelar? Es otra cuestión. Está procesando. Yo estoy hablando particularmente, digamos, de modelos renderizados en vivo en el momento. Claro, digo, eso es 3D. En serio. Ese juego fue un juego muy de culto, que hoy en día hay gente que lo rejuega y no sé cómo hace, porque a mí, tipo, yo me quiero sacar los ojos, yo digo eso. Sí. Pero digo, tenía fondos 2D, eso es lo que lo mantiene un poco más como arraigado. ¿Eran pre-renderizados los de la Alone in the Dark? Los fondos. Los fondos, no sé si eran pre-render o dibujados, creo que eran dibujados. Me parece que los fondos era todo, tipo, JPG de fondo, claro, y el chabón tenía los polígonos y se movía como un tanque. Claro, o sea, eran dibujados porque no daba todavía la tecnología para hacer pre-render sin tener infinita plata. Sí. Incluso el Final Fantasy tenía eso, que tenía fondos, a veces eran videos, pero no eran tipo fondo, y los chaboncitos solo habían 3D. Pero el Final Fantasy ya tenían un nivel de producción de que eran modelos 3D pre-renderizados. ¿Sí? Sí, era similar al Resident Evil 1. El Alone in the Dark eran fondos pintados, digamos, con técnicas justamente de pixel art o de pintura digital. Sí. Y encima modelos. O sea, todavía no existía modelos, de todo el 3D detallado como para hacer los modelos. No. Claro, o sea, tener una compu que podía renderizar eso ya te rompía el presupuesto. Tenías que tener una computadora Silicon Graphics. Claro. Boludo, ¿cómo la de usa Pixar para renderizar sus películas? Las que usaron para el Donkey Kong Country. Vamos a ir por ahí más al primer salto realmente, que era en el mismo género y decías esto es distinto realmente, que era pasar de el Doom, que ya era una proyección tridimensional de algo 2D. Sí, de píxeles, sí. Al Quake. Cuando llegó el Quake era re loco porque vos explotabas un chabón y las partes salían para todos lados y todo. Y andaba muy rápido y era muy interesante como cosa nueva. Uh-huh. Pero vos veías un chabón y era un montón de bloques, uno arriba del otro. Tipo, era el Minecraft. Lo que tenía de loco, 6 polígonos y una textura de 2x2. Lo que tenía de loco por ahí es que era el primer juego que yo recuerdo, al menos, que tenía esa calidad de texturas en algo 3D. Uh-huh. No sé, o sea, no tengo una memoria absoluta que cubra todos los juegos, pero digamos, en ese ¿cómo? Momento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio? No. Y no sé. Yo me voy, mirá, yo me voy. Pero bueno, digamos, qué sé yo, ese juego ya era muy distinto, te permitía mirar para arriba y para abajo, que creo que el Duke Nukem lo dejaba hacer, pero como que no, todo, o sea, era sí, pero no, porque vos en el lo que implementó el Quake fue el famoso mouse look, que eso no tenía todos los que juegos. Tenía tanto sentido que la gente tipo dijo, "Sí, chabón, qué onda." Usualmente en los juegos pre-Quake vos lo que tenés que hacer es utilizar teclas específicas para mirar hacia arriba. No, hacia no existía. Era imposible. No, olvídate. Cuando el Quake implementó el mouse look, que básicamente era mover el mouse hacia arriba y hacia abajo. Es tipo, mis ojos se pueden mover diferente de mi cuerpo. Claro, era como, por Dios, como en un cuerpo humano. La rueda. Claro. Convengamos también que para cuando salió el Quake, recién ahí, por ahí todo el mundo tenía realmente Windows o Mac. Indudablemente. Claro, un poco más antes de potencia. Había gente con MS-DOS y no necesariamente tenía mouse. Claro. Ahora. Sí, volviendo a la discusión 2D, 3D, porque es como que medio nos fuimos. Sí, nos vamos a un besito para Carmack antes de que nos vayamos del Doom y todo eso, porque invitó todo. 2D versus 3D. Ventajas y desventajas de cada uno hoy en día con todo lo que eso conlleva y concierne. Sí. Estoy pensando ventajas del 3D. Para no mí, se me ocurre ninguno. Es que para mí el 2D y el 3D. Yo la opinión que tengo para dar. El 3D es como escultura y el 2D es como pintura. ¿Entendés? Uh-huh. Los puedes combinar. Hoy sí, como decía, al principio no. No era el problema. Al principio intentaba hacer, era como una escultura, pero hecha por alguien así deficiente mental. Una caja de cartón con un vapor. No era esculpir, era apilar cosas y tratar de que parezcan así. Era un nene de jardín jugando con bloques. Claro, claro. Después pasaron un chabón con mármol y. Claro, de golpe había Legos y después tipo había, no sé, arcilla. Y era como, Play-Doh, así, tipo. Todavía estamos en un chabón medio manco hoy con los ¿no? Y el chabón todavía. A Miguel Ángel no llegamos. Le falta uno o dos dedos todavía. Bueno. Básicamente, la cuestión es que podés usar las dos, combinarlas. Que me parece que hay juegos que se benefician de las dos cosas. Y me parece que, bueno, por ejemplo, un juego del que voy a hablar más tarde. Pero ¿cuándo? Que me parece que se beneficia. Spoiler alert. Es Bastion. ¿Por qué? Tiene fondos hermosos pintados en Photoshop. Por Shenzi, zarpada artista. Una china que se la rebanca. Sí. Y después tenés los personajes y los enemigos, que son modelos 3D con unas texturas. Que nunca supe si eran pre-render o si tienen frame by frame la animación. Nunca lo supe, no puedo diferenciarlo. Esa es la magia de la actualidad, de que te mezclan las cosas y no sabes cómo mierda. O sea, los juegos nuevos, yo creo que los juegos actuales, ahora lo vamos a hablar bien, pero van a envejecer mucho mejor y más parejo el 2D y el 3D. Yo no sé, pero bueno, lo hablamos después. No, bueno. Me parece que lo que usan en 3D es muy sutil, los personajitos son chiquitos, vos lo ves con la cámara bastante alejada. Y están envueltos en una textura muy linda, sí, muy bien pintada. Entonces, usa la mayoría del atractivo visual está en el 2D. Está en los fondos, que son hermosos. Sí. Están en los tiles de piso de enemigos, que son hermosos. Uh-huh. El 3D es como la estructura en la cual envuelve un montón de cosas geniales del 2D. Y no jode el 3D, porque por más que el día de mañana vos lo veas y veas que es un poquito low poly, que ya hoy es medio low poly. Y sí, low poly te mata. Que ahí es donde entra la dirección de arte, ¿no? Que es lo que hace que hoy en día puedas hacer cosas que, es lo que digo, van a envejecer mejor, ponele. En el futuro, aunque haya mucha más fidelidad gráfica, vos vas a ver el Train 2 y se va a seguir viendo de la concha a la lora, porque es un juego que tiene dirección de arte zarpada. A eso voy, en que la dirección de arte es la que hace la diferencia. Yo lo que no estoy de acuerdo es en el vamos a hacer que todo sea mucho más real, Heavy Rain es un juego de mierda, que me parece que es tipo, no entendieron la historia del arte, porque en la historia del arte era... Hay un montón de pintores que trataban de emular la realidad lo mejor posible, competían entre ellos para ver quién hacía el paisaje que pareciera más un paisaje real. Pero había algo que no existía en esa época, por eso hacían eso. Vino un señor y dijo, ¿saben qué? Metió una cámara que se llama, una máquina que se llama cámara fotográfica. Claro. Y la tenemos re adentro. Claro. Nos ganó una máquina, ya está, listo, la imagen perfecta. Nos ganaron los fotones. Claro. La podés hacer con una máquina. Bueno. Y se miraron todos y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con todas estas pinturas y lienzos? Y si en vez de tratar de replicar un paisaje, tratamos de... ¿No te las metes en el orto? Sí, tratamos de... capturar lo que representa. Sí, de replicar lo que está en nuestra imaginación. ¡Wow! Claro. Y ahí empezaron a surgir cosas tipo el cubismo, el impresionismo, un montón de movimientos, un montón de vanguardias. Hiper interesante que hoy las ves y se la bancan mil veces más que ver un cuadro del Renacimiento que decís... Uy, qué bien hecho que está, bueno, zarpado. Pero, o sea, que tiene su atractivo en eso mismo. Pero a la vez es más interesante ver que está en la cabeza de Picasso. Es que si de verdad el realismo fuera lo único importante, ya te alcanza con ver las estatuas romanas. Tipo, claro. Ya está, es un chabón, tipo. Sí, no hay más real que eso. Tal cual, y además se hacía. No tenía tanto. Una carga tan expresiva. ¿Para qué vas a pintar? Tenés una estatua 3D en tu cara. Sí, obvio, obvio. Igual en el Renacimiento hay. Cosas que no intentan el emular a la perfección de la realidad. Perspectiva se fue a la goma con todo igual. Sí, la base de todo. Sí, pero... y hay aportes que no son de la realidad en los pintores. Sí, pero leves obras. Y no había un desarrollo en ese en esa dirección. No era tanto visual, sino más conceptual. Era más como un accidente que otra cosa. En el nacimiento se acordaron que estaba bueno pintar tetas. Y dijeron, sí. Sí, papá. Pero además, otra cosa es que. El arte antes de la fotografía, qué sé yo, estaba más relegado a una cosa de encargos de la iglesia que decía, pintame una pintura de San Poronguín, que tenga unos ángeles alrededor y que esté la Virgen al lado, que tenga estos colores, que tenga esta composición áurea porque nos copa eso. Sí. Y después la gente empezó a decir, bueno, voy a intentar replicar lo que yo flasheo de mi imaginación. Y empezó el satanismo. Re bueno. Y bueno, y de ahí surgieron un montón de cosas. Y lo que me pasa es que ahora con los videojuegos venía el 2D, ¿no? 8 bits, 16 bits, qué sé yo. Claro. Llegó la PlayStation, llegó la Nintendo 64, la gente se olvidó de todo lo que estaban haciendo interesante con el 2D. Y, tipo, descartemos todo 2D, a la gente no le importa más el 2D. descartémoslo, empecemos con el 3D. Empecemos sí, la carrera armamentista del 3D. El arte, así. Era la fascinación por lo nuevo. O la carrera espacial, ¿viste? De quién tiene el 3D con más polígonos. Y, pero y empezaron a apuntar a quién hace la cara más realista. Y a mí eso me parece aburrido y choto. Bueno, a vos te parece aburrido y choto, pero hay gente a la cual le interesa que alguien esté empujando el sobre. A vos, joven. A mí me interesa. Programa, vos, nada más. A mí me interesa. Porque no, va. No, yo creo que a ustedes también. Va a llegar un día en el cual el 3D va a ser perfectamente parecido a la realidad y ahí se pone bueno, boludo. Ahí podés empezar a flashear lo que sea. Yo diciendo, no sé. Pero bueno. Y bueno, pero vos un pelotón. Para mí, el Uncanny Valley es una teoría que va a tardar infinitos años. Para mí es una asíntota hacia abajo. No. Para mí estamos en un punto bajo, pero estamos al borde de salir. ¿Al borde de salir te parece? Al borde de 10, 20, joder, 50 años. Joder, piensa que mañana van a haber androides. No, mañana, pasado. Yo soy muy forro con esas cosas, pero a mí yo no puedo jugar un juego donde trata de emular la realidad. No puedo. Un GTA V, digo, qué bueno. No, sabe. Pará, GTA V está re zarpado. Trata de emular la realidad, es una sátira y por eso está buenísimo. Pero visualmente los personajes de GTA V a mí me chocan muchísimo y lo veo maniquíes moviéndose y no lo puedo evitar. Prefiero mil veces un estilo gráfico tipo Wolf Among Us, ponele. Igualmente dibujado. O sea, yo tengo la teoría de que en serio, uno, tipo, los chabones de GTA son verosímiles, pero no creo que estén tratando de emular la realidad. O sea, tiene un estilo. No, bueno, tipo, Rey. Lo ves. No. Tipo, realmente. No, es verdad. Están medio estilizaditos. O sea, las animaciones, la forma en la que se mueven, sigue siendo el GTA y sigue siendo. Para sí, mí. Pero yo creo que uno porque viene hace décadas ya prácticamente viendo cómo evoluciona el 3D todo y no puedes creer que un juego tan ambicioso funcione tan bien en una ciudad gigante, es una locura. Pero yo, sacando eso, sigo viendo el GTA y veo los personajes de GTA y digo, esto es duro. Y me pasa con todos los juegos. No hay un juego que... ¿Sabes qué es lo peor del Snake GTA en Metal Gear, en el último Metal Gear, Snake es donde más me cierra... donde más me cierra la idea de hacer un personaje en medio. Bueno, el chabón del Witcher también está estilizado. Entonces vos estás diciendo que porque los juegos fueron de a poco empujando el sobre, ahora. Sí, obvio que va a pasar. Bueno, obviamente va a pasar. ¿Cómo habrá sucedido pero esto? Pero pará, una cosa es empujar los límites de lo posible. El sobre. Pero hasta hoy es eso, lo que sobre. Empujar límites de lo posible para permitir más niveles de estilización y más estilos visuales. Y otra es la realidad, lo único que hay que percibir es la realidad de la realidad. Eso va con el ciclo de consola, al final el ciclo de cada consola es tipo, bueno, ya no podemos hacer nada más real que esto, sí. Así que empecemos a flashearla copado. Bueno, eso me parece que es donde está el juego. Por eso jugosos. Siempre al final de las consolas es donde sale el Metal Gear 3. Los juegos más interesantes. Sale siempre. Tipo, sí, obvio. No sé, en la Play 3, ¿cuál fue el mejor así último juego? Porque el Last of Us no fue, no. Claramente. En Play 3. El GTA 5, final de Play 3. Claro, zarpado. Tipo, explotaba la Play 3 al bueno, pleno. Pero yo hoy veo GTA 5 y digo, este juego ya está envejeciendo mal. O sea, yo ya veo que en 10 años vamos cuando a ver esto y vamos a decir, mirá, con lo que nos fascinaba. Cuando salga GTA 6, GTA 5 va a ser una mierda. Se va a ver probablemente, sí. Pero eso es justamente de vuelta un poco por ahí a lo que pero lo que pasa con los pixels es que no es que Super Mario World 2 y Yoshi's Island superó y dejó obsoleto a Mario World. En cambio, GTA 6 va a dejar obsoleto a GTA 5. Y GTA 7 va a dejar obsoleto a GTA 6. Al 4, eso es lo ahora el 4 lo ves y te quiere matar. Sin embargo, el 4 me parece que no tenía una dirección artística tan buena. Volviendo a eso. Es lo que pasa con el 5, vos lo ves y es súper película en muchísimos aspectos. Bueno, además de poner gráficos, se ponen otras cosas también. Y el 4 tenía cinemáticas, pero nada más. O sea, el resto del juego era un juego. Bueno, y por el eso. El 5 tiene cosas que agarraron del Max Payne 3, que es un juegazo de la concha a la lora, de que vos estás jugando y, tipo, mientras estás jugando, te dirige la cámara de ciertas formas que vos decís la concha de la lora. Bueno, por eso va mejorando no solo en calidad de técnica, sino claro, en un montón de cosas. Igual, nada, saliendo un poco del arte, ¿no? Sí. Hablemos un poco de el gameplay, por ahí. Sí. Digamos, gameplay 2D, siempre hubo innovación, siempre hubo cambios, pero se basa en general en top-down o plataformero visto de costado. Sí. El gameplay 3D se presta a emular esas cosas en 3D o otras cosas, tipo simulador de vuelo, First person shooters, submarinos, lo que sea, person lo que quieras, shooter, tipo. Claro. First, second. Hay los simuladores también. Buenas series, sí. Fueron los genios. No, pero digo, o sea, el tener la posibilidad de hacer una perspectiva en primera persona rompió mucho los géneros que había. Porque vos podías hacer literalmente un simulador de vuelo, por ejemplo, y ser un chabón adentro de una cabina y no un avión. Sí, más vale. Extracto. Eso sí. Cosas así. Entonces. No es que el digamos, traje es una mierda. No, no sé. ¿Dónde ¿no? dirían que está el problema? Porque yo en creo nosotros que, está el problema. Yo creo que, o sea, cuando uno compara 2D y 3D, el problema es en el mismo campo. Cuando estamos hablando de plataformeros, obviamente que el 2D ya sí. tiene más tiempo sí. y encima ya hablamos de que el arte se preserva mejor. Uh-huh. Entonces por ahí el 2D siempre va a ganar en ese campo, pero hay cosas que el 2D no puede hacer. Y obvio, sí. un montón. Pero entonces... yo lo que te contesto es, cuando un juego en 3D no tiene una dirección artística jugada, interesante, linda de ver, atractiva a la vista. Sí. Y se ata puramente a lo tecnológico, a tratar de tener más polígonos que el otro juego que salió hace 3 días. Ahí es donde inevitablemente va a envejecer. Y además te digo, para vos, el Bastion, ¿es un juego en 3D? No. ¿Es un juego 2D? Es un juego que existe o es por ahí juego... gracias al 3D, pero no. Claro, es... Pero es un juego que se podría haber hecho en 2D. Sí, me parece lo interesante, lo es agarrar es... lo bueno de cada cosa. Lo que sí, yo sí, digo sí, es, el obvio. 3D trajo nuevos géneros, trajo nueva interacción, sí. trajo la palanca analógica, que sí. es tipo, se va a la mierda. O sea, vos hoy... Yo hoy estoy jugando a Metal Gear 1 de nuevo y es tipo, lo juego con D-pad. Uh-huh. Cuando jugás a Metal Gear 2 con la palanca analógica es tipo, ah, bueno, tipo, claro. tenía todo esto que podía hacer, es increíble, tipo. Sí. Y se va la goma. Sin embargo, yo creo que el Metal Gear 1 es uno de los mejores juegos 3D que, tipo, a nivel mantenerse en el tiempo, tipo, yo lo estoy jugando. ¿El Metal Gear 1? El 1, el Solid 1. Lo estoy jugando y realmente, tipo, sí hay que decir, es un juego que tiene, tipo, casi 20 años. Sí, sí, sí, obvio. Y 20 polígonos. Y, claro. Y todo, pero digo, está. Tiene cámaras dirigidas de una forma cinematográfica muy zarpada, ¿no? Tiene como las texturas de las caras de los chabones, te indican la expresión principal de esos personajes. Tipo, vos ves al. No se le ven los ojos a Snake. Ya sé, pero Snake es el más neutral de todos. Si ves las caras de todos los demás. Ajá. Tipo, la cara es una textura en pixel art. Sí, 8x8. Que posta, tipo, ponele, aparece el presidente de Armstead, ¿cómo se llamaba? Kenneth Baker. El chabón es un gordo viejo con cara de estoy sufriendo. Y sí. tipo, y cuando te animan la secuencia en la que lo salvás y todo. Todo esto ¿es va a la parte de Ocelot y Anilla? Tipo, sí. Claro. Tipo, cuando te lo animan, el chabón está ahí como agonizando. Uh-huh. Y la cara, aunque no se anima, ¿me entendés? El hecho de que gire y se mueva de una forma en la que está hablando con Snake. Te está mostrando lo que... Está dirigido de una forma el juego. Sí. Tiene una estética y una dirección que hace que lo mantenga a través del tiempo. Es que es lo que salva los controles, por ahí es lo que peor envejeció. Por ahí sí. No sé si envejeció mal o cambió el paradigma de una manera distinta. Es que ni siquiera se acoplaba a los estándares de ese momento. Sí, es muy único en esa instancia. Y hay que saber... tipo adaptarse a eso, porque no uh-huh. nunca hubo un estándar que vaya para ese lado. Y fíjate que la evolución natural de los controles de los Metal Gear pasaron a ser lo que es un third person shooter estándar hoy en día. Hoy o sí, sea, sí. cámara sobre el hombro en el Metal Gear Solid 4, cámara sobre el hombro, movimiento de 360 grados, la cámara. Me jode que le sacaron el mantener apretado el botón, tipo. Era el único juego que usaba esa feature de la Play 3, el único. Tipo, apretabas el cuadrado un toque y botón de presión. Eso estaba piola. Y para eso estaba el pressure sensitive de claro, botones que tuvieron. La Play 4 ya no está. Igual, para volver un poco a lo que dijo pero Castor, algo que es muy cierto y que creo que eso sí se va a mantener indefinidamente en el tiempo mientras lo sigan haciendo. Una dirección de arte que no apunte hacia el realismo hace que un juego envejezca mucho mejor independientemente de si sí, es otro. Sí, sí. Por ejemplo, yo sé que el Yooka-Laylee, que es el nuevo Banjo-Kazooie que está en Kickstarter, sí, está increíble. Va a envejecer mil veces mejor que el viejo Banjo-Kazooie. No que el viejo Banjo-Kazooie, pero sí, por ejemplo, que el próximo juego de Quantic Dream. Porque sé que el próximo juego de Quantic Dream va a apuntar a hacer las caras fotorrealistas. Los de Heavy Rain y toda esa. No. Y toda esa que te gusta tanto. Para mí son aberrantes. Vamos de nuevo a la dirección artística. Por eso. Yo hago algo que tiene un aspecto de caricatura, obvio que se. Y ni siquiera desde el arte, porque lo que vos decís del Metal Gear Solid 1, Kojima le ve una dirección artística desde. Los movimientos de cámara, cinematográficos, lo dirigió como una película. Y eso es lo que hace que hoy por hoy puedas dejar pasar que tenga pocos polígonos y lo disfrutes igual. O sea, vos lo ves como una abstracción de una persona y no como una persona. Pero aun cuando quiso ser realista en ese momento, el hecho de que esté tan bien dirigido Así claro. que vos igual te relaciones con eso como es una persona basado en el hecho de que parece. Es una protopersona. Y de hecho, cuando necesita hacer expresiones heavy, o sea, de heavy cara, te pone el codec y te muestra las expresiones en un sprite. Claro, lo resuelven creativamente. Exactamente. El chabón este, Yoshi Shinkawa. Que es una bestia humana. Sí, tengo un artbook por ahí, si quieren ver. Que me vieron en la colección de... Collector's Edition de la HD Collection. Ah, y el sí, ese cuadrado blanco pero, gigante. Sí, ah, ese okay. cuadrado sexy de Metal Gear Ocidad. Pero bueno, cuestión que... Nada, el juego realmente, tipo, estábamos jugando esta, otra cosa así para el spoilercast, pero estábamos jugando con Mati el otro día y Otacon te dice, che, tal cosa, bla, bla, bla, en el ascensor donde están los chabones con el Optic Camouflage. Y te dice, Snake, watch out. Y tipo, cuando te lo dice, tipo, Otacon se acerca a la cámara. Y es un sprite que, tipo, todo el juego lo viste al chabón de una sola forma. Y de golpe se acerca y te grita en la cara. Y te re-shockeas claro. como el chabón rompió la norma que me había establecido para comunicarme algo. ¿Me entendés? Es un tipo y, que y piensa fuera de la caja. Es en un juego 3D. ¡Muy bueno! Claro, porque aparte de la caja, Metal Gear. Claro, pero... Xbox. Pero. La pero digo, X. se puede complementar de esa forma, ¿no? Se puede decir, reconozco las limitaciones de este medio. Claro, es conocer las limitaciones y aprovecharlas claro. para hacer otra cosa. Y, o sea, la verdad es que, seamos sinceros, si uno no sabe hacer bien 2D, va a ser una cagada. Claro. Obvio. También. Sí. Además, ¿cómo? Otra cosa, las limitaciones en el arte generalmente sirven para crear cosas geniales uh-huh. y ampliar. Claro. Las limitaciones en claro. el arte no son realmente limitaciones. Pero eso es cuando son las... puertas. Crisis, cuando crisis las... es oportunidades en lo que se le juega en primera persona. Opportun crisis. Uh-huh. Claro. Opportun crisis. Eso es cuando, digamos, lo adoptás y decís, voy a superar claro, esto. Sí, sí. Pero hay gente que, tipo, le pones algo frustrante encima y se apaga. Bueno. Y hace mierda. Tipo. Bueno. Y bueno, y ese bien. Ese artículo que vamos a linkear después, que hablaba del chabón este, de hecho, muestra, por ejemplo, el sprite ese... De Chun-Li, juego... No el de Chun-Li. Al principio todo muestra un sprite de un juego bla y de un juego de Rambo. Ah, el juego de Rambo. El tiene... Mighty Final Fight ¿cómo? Y el de Rambo. Sí. Como es un pixel art bien hecho y como es un claro, pixel art. Claro, y ambos tenían la misma limitación de hardware y de tamaño. Y uno comunicaba visualmente zarpado lo que hacía el personaje. Sí, y el sí. otro era una abstracción de Stallone que era una mierda. Yo lo que y era tipo, bueno, arte. A veces falla. Yo creo que ahí hay dos factores. Primero, arte, a veces falla. Claro. Segundo, Asians. Pero es como la tapa de Mega Man de Japón y la de Estados Unidos. Claro. Bueno, claro. Tipo. Sí. Yo lo que creo, así como una especie de conclusión en el tema 2D 3D, es que a veces. O en esta, desde que se descubrió el 3D y empezaron a el 3D se sí. inventó. Se inventó. En los juegos al menos. En los juegos, a partir de la generación de Play. Tipo Men in Black y estaba acá porque cazó a un alien. Descubrieron el 3D. Lo patentaron. Desde que descubrieron que podían inventar el 3D. Ok. Me gustó, ¿eh? El compromiso a pleno. Igual podríamos decir que se descubrió con la perspectiva en el Renacimiento. Es verdad. Dale, sí. dale. Y las matemáticas no se inventan, se descubren. Eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, desde que empezó el 3D, se subestima la capacidad del 2D. Y eso me jode. Cuando dicen, bueno, Dactyl Remaster en 3D, porque... Sí, eso es una verga. Cuando rehaces un juego 2D en 3D... ¿Por qué? Pasó con el Turtles in Time. Lo rehicieron en 3D. Es una mierda. Pero el tema es, en el artículo que vamos a linkear... Que vas a linkear. Sí. Que hay un sprite de Chun-Li tirando un Kamehame y un sprite de Chun-Li del Street Fighter 3 y del Street Fighter 4. Una en 2D, otra en 3D. En el 2D tenés posibilidades como, por ejemplo, si vos crees que en un frame Chun-Li exagere y tenga los brazos que le midan 2 metros, claro. porque expresivamente queda bien, porque vos ves un dibujito. O que en un frame sea blanca. Trucos de animación. Sí. Trucos de animación. Vos ves un dibujito de Bugs Bunny y pones pausa y Bugs Bunny por ahí tiene 4 ojos en un movimiento de un barrido. Claro, está estirado. Sí, interpolás un cuadro y el otro le haces claro, la. Un B-frame que lo haces medio. Igual si iba a decir algo de es eso. Es una exageración que queda muy bien. Y en el 3D, al ser, bueno, tenés un modelo de un personaje 3D y tenés y lo puedes animar ese modelo. Es como una escultura, un muñeco ahora que lo puedes mover. Ahora sale el VR nuevo, ya salió y te recago con eso. Bueno, lo sí. Hacen. Claro. Es verdad. Bueno, es verdad. A eso iba yo. Ya deja de ser un poco una limitación del 3D, no hacer que Chun-Li se anime como el 2D. Es un tema de estilo artístico porque Chun-Li se puede estirar en 3D como el otro y puede quedar mucho mejor de cómo está hecha. Sí. Y depende, el diseño puede ser mucho mejor de Chun-Li. Desarrollar algo custom contra... o sea, vos ya tenías que pintar el cuadro, ¿entendés? Sí. Entonces es como, bueno, lo pinto bien. Claro. Si vos tenés un modelo 3D, tenés que hacer una variación de ese modelo que para un elástico. Par de cuadros. Claro, exactamente. Es a nivel platita. A la gente le da más. Es una pérdida de guita y de tiempo. En el 2D es más versátil el tema de que, bueno, te hago una animación y te la entrego en un formato GIF y está buena y listo. Y me tomó el mismo tiempo que... Acá son como muñecotes duros. Tengo entendido que hay engines de 3D que te permiten hacer stretch and squash y cosas locas. Sí. Más pensados para cartoon, me parece que está bueno. Sí, sí, y me sí. Parece que por ahí va la cosa también. El tema es que el... Pero cuando son muñecotes duros y estás limitado a moverlo, tipo, moviendo... Sí. Como pivotes sí, restringido en la el realidad. Cuerpo. Sí. Restringido, sí, sí. Está restringido de nuevo es que... a la realidad. Está restringido un muñeco de Rambo que te compraste y lo estás moviendo los brazos. Si tenés un buen chabón en lo que se llama el rigger, el que le pone esos puntos, si tenés uno bueno realmente, vos podés hacer cosas re flasheras. Obvio, hay pero tenés que cambiar modelos. Que hicieron un auto, sí. Tipo la peli Cars, y, sí. Y te mostraba todos los controles que le había puesto el chabón. Y moviendo los sliders re pelotudo, tipo, el chabón podía hacer 8000 expresiones en la cara del auto. Claro, y además podía hacer que haga todas esas expresiones y después tiraba hacia adelante en el auto, ¿viste? Para que se desplace hacia adelante. Y porque el terreno era irregular, sus ruedas iban moviéndose solas. Y lo hacía todo solo. O sea, es súper automático. Bueno, tenía un poco de cabeza solo, y es decir, la dirección de arte. Que el chabón sabía decir, estos polígonos corresponden a este hueso y estos a este. Claro. Y este a este y este a este. Y al artista le va a servir animar esto así. Sí, sí. Sí. El tema es que... Es un tema de guita también. Sí, el tema es que necesitas el talento de como 7 personas distintas. Y el tema es que estamos en el 2015 también. Necesitas el talento de como 7 personas distintas para... cada modelo, claro. ¿Entendés? Sí, pero y en 2D es tipo necesito un buen dibujante y listo. Y un buen animador, que sí. Poner que uno dibuja el rough y otro lo pase limpio. Dos. Y bueno, pero estamos combatiendo la entropía acá. Cada vez es más complicado hacer algo más complejo. No, cada obviamente. Vez más, es más complicado hacer algo más simple, un dibujito de Bugs Bunny lo hacían 5 tipos. Y acá necesitas 800.000 rigs y bless para hacer un movimiento de una rueda de un auto. Y pero el dibujito de Bugs Bunny solamente lo puedes ver de una perspectiva. Y el 3D lo puedes girar de cualquier lado. Es más complejo. Me cago en el valor agregado. Solo... No, boludo, pero eso depende del juego y de la jugabilidad. Y, pero además... Nos vamos a tener que quedar trompadas, 14. No, yo creo, para. Además, la perspectiva, si la manejas bien, la cámara, siempre que hay una cámara que queda mejor que otra y una que vas a querer que veas sobre la otra. Y eso está en el 3D. En un juego no es que te muestran y... la cinemática la ves desde cualquier punto de vista. Siempre hay un... No depende del juego. Hay juegos que son person shooters que lo ves de atrás y podés mover la cámara para donde quieras. Pero ahí entra y... un tema de dirección de cine que decís, bueno, esta apuesta es la que es más interesante y es la que voy a mostrar. Y esa es mi propuesta estética. Es decir, te voy a mostrar esta apuesta donde está Snake acá y está todo visto en plano medio y qué sé yo. Bueno, pero para un cutscene sí, boludo, hacer lo que quieras. Pero yo digo para la jugabilidad que podés manejar vos. Sí, pero tanto agrega que vos... como persona puedas mover todas las cámaras. Y pero es un juego distinto. Que puedas mover la cámara y hacer. O sea, no digo que distintas. Esté mal, pero digo que me no gusta es. Me sentarme para atrás y ver cómo discuten ellos. Pero no me parece que sea cada vez resolver problemas más complejos. Me parece que son a lo que yo iba, que subestima el 2D, que hay problemas re complejos que el 2D los resuelve perfecto y se están matando para resolverlos en 3D cuando. Sí. Háganlo en 2D. No, listo. Pero igual Mighty bueno, Number 9. Háganlo en 2D, boludo. Bueno, pasa, sí. También pasa con los 2D hechos basados en esqueletos, como por ejemplo en el Shank, en el. El Braid, sí. El Mark of the Ninja, todo eso. Justo el estudio Clay lo hace de una forma increíble. Uh-huh. Sí, son unos capos esos tipos. Pero digo, hacer eso en ese tipo de animación es bastante complejo, porque uno es hacer totalmente a mano y otro es saber decir, esta parte del cuerpo necesito todas estas posiciones para lograr todas estas claro, cosas. Sí. Una es vez otra que lógica. Existe, podés hacer un millón de combinaciones recopadas, pero se complejiza mucho porque también el nivel programación tenés que soportarlo de otra forma y es un maneje complicado, porque también podés tener problemas en runtime, ¿no? Tipo, estás corriendo el juego y de golpe... flashea cualquiera y sí, el brazo del chabón sí, se mientras más complejo sea, más posibilidades hay de que haya bugs por todos lados. Claro, pero digamos es un poco conocer el medio con el que estás trabajando. Y para mí ya casi que no hay excusas para hacer cosas buenas. Volviendo a Street Fighter 4. Street Fighter 4 podría estar muchísimo mejor de lo que está hecho. Pasa que no tiene la cabeza. Me gusta la cara de mono de Ryu. Es terrible, boludo. Pero se puede haber hecho. La edición artística está pifiada. La edición artística del 5, que se vieron. Es más o menos lo mismo, un poco más lindo. Es lo mismo. Con mejores shaders, un poco más de polígonos, pero la misma. La dirección artística está por el mismo lado. Para mí está muy pifiado, pero porque es gente que para mí no sabe tomar distancia de eso. O sea, yo creo que un tipo de Street Fighter 4, sabiendo tomar distancia, dice: esta cara de Ryu es espantosa. Y se puede hacer mejor. Porque no, para mí ahí no está simulando la realidad. También es un partido gráfico la cara de Ryu. Horrible. Sí, son esas máscaras retorcidas japonesas. Sí, pero está pifiado. Bueno, pero está. Es verdad, tiene un partido gráfico. Sí, obvio. De hecho, está en la interfaz de usuario, tiene como pintadas de japonés. Tiene un partido gráfico que no nos gusta. Teatro Kabuki, que claro, eso. Yo creo que personalmente, tipo, el Street Fighter 4, no sé si va, entre comillas, envejecer mal, pero digo, suficientemente estilizado como para que yo lo vea en 50 años y lo vea. Tipo, bueno, es el Street Fighter 4. Sí. Pero, digamos. Sí, tiene un partido gráfico sí que tiene lo salva una base muy fuerte en el 3D que se notan las limitaciones de la animación, sí. de cuántas cosas puede haber en pantalla y esas cosas que. Sí. Pero hay otras que me parece que son simplemente decisiones, que no es que el software te estaba limitando. Claro. Tipo, Chun-Li cuando tira el coso, podría ser mucho más estilizado y podría moverse la ropa mejor y chamullar algunas cosas. La ropa cosas. No se mueva mejor es estúpido. Es una boludez. Está hecha a medida. Sí, es una boludez. Es tipo animal en la ropa. Claro. Eso es. Mentí con algunas eso cosas. Eso es que no te salga $2,000 la animación contra que te salga $2,000. 100. Sí, sí, pero lo que me parece a mí también, y ya es opinión de viejo choto de mierda, obviamente. Con el odio de todos. Cuando es que yo tenía su edad. Para mí el 3D hace vagos a los artistas. Es tipo, listo, te la hice, la animación ya está. El animador 2D siempre está pensando en cada detalle, exagerarlo. Y porque cada cuadro lo tiene que hacer. O sea. Que el cosito de la tela de Chun-Li vuele a la mierda. Vuela en un momento cuando tira el. Hace un movimiento y vuela después cuando tira el Hadouken ese. Y tiene como mil detalles. En cambio el 3D es como, bueno, lo rigué así, lo animé. Listo, lo entrego. Y ponele, ¿qué opinas de juegos como ponele el Psychonauts? Que es un juego que es muy estilizado. O sea, claramente hay una limitación técnica que lo notas apenas lo jugás. Sí. Porque es un juego que lleva dos generaciones ya de consola, ¿no? Pero digamos, es un juego que es muy estilizado. Tiene personajes bastante expresivos, tan expresivos como los pudieron hacer en ese momento. Y como que apunta a disuadir de todos estos problemas que hablamos del 3D. Como que tiene animación bastante tradicional, como que los personajes caminan y se mueven de cada uno de su propia forma particular. Y tienen atención al detalle, entre comillas, porque, o sea, igual se modifica por el entorno en el que estás, porque es dinámico 3D, pero digamos. ¿Qué opinas sobre ese tipo de juegos que, digamos, ponele de nuevo Mario 64? Los entornos y eso tienen re pocos elementos y todo lo que hablamos, pero el personaje de Mario está animado a mano sin que exista nada como en ese momento motion capture o lo que sea. Sí. Vos lo ves y es re natural la animación. Bueno, pasa que hay la tendencia del motion capture. El modelo de Mario es claramente lo mejor producido de ese juego y yo lo veo hoy y es tipo, ah, es Mario. Es una cosa igual, horrible. Se saca el sombrero y es material de pesadillas de una. No, pelado. ¿El Mario de 64? Sí, lo vi igual, hoy. Igual, digamos. No estaba mal cuando pierdes, cuando se saca la gorra. No, sí. Vos ves. No pasa. ¿Qué? ¿La cabeza? Sí, todo. No está mal. Es el Mario de Mario 3D Land o de 3D World y es casi igual. Sí, casi igual. Lo más se mueve igual. Lo más choto que tiene es que no tiene dedos y cuando dices here we go y hace como una B con los dedos. Es un círculo al que le salen dos rectángulos. Está bien. Pero es una abstracción. La respuesta a tu pregunta es que me parece bien y me parece un paso en la dirección correcta. Ok. A mí me encantan las películas de Pixar. Ojalá algún día salga un juego que sea una película de Pixar jugable. Ratatouille jugable. Me encantaría. Le echo todo, boludo. ¿Querés un par de toallitas? No. Está bien. Voy al baño. Me encantaría, boludo. Me parece genial. Claro. Lo que yo critico es que me parece que por ahí hay poca creatividad y poca dirección de arte. Es muy. Siempre están. Al ser también la industria de los videojuegos, una competencia constante entre empresas. Ver quién la tiene más grande. A veces se van para el lado de no aprender de la historia del arte y tratar de mejorar lo técnico y acercarse más a la realidad. Claro. Y es como, bueno, hace algo que, interesante y distinto. Pero yo creo que depende de la empresa, depende del juego, cada cual hace lo que le pinta. Yo creo que es útil que haya un empuje por el realismo solo por un nivel de dar más herramientas. Alguien tiene que hacerlo, además. Yo creo que venga Nvidia y ponga un montón de plata para decir, haceme algo súper realista, y que alguien haga un juego que no le importa a nadie, pero súper realista, sirve para que mañana podamos tener un juego súper surrealista, re loco, que tenga muchas más cosas en pantalla, muchos mejores efectos, que tipo, cuando sale una llamarada del culo de alguien, sea re loco. Súper volumétrica, ¿entendés? Y súper rendereada. Concuerdo en eso. Y ponele, sin que empujen tanto todas estas cosas, no podríamos tener el Rayman Legends. Sí, tal cual. Y además, gracias. La combinación de lo que es 2D mezclado con 3D en una. O sea, ese manejo de texturas y todo es gracias al 3D. Sí, obvio, obvio. Y, sí. Y es, son manipulaciones de texturas que están. Todo es tecnología 3D. Sí, todo se pueden dar la mano. Entero. Pero para mí, el 3D, sí. A mí me gusta cuando está más usado como una herramienta. Y no tanto como un fin en sí mismo. Para mí, yo, por lo menos, para cerrar por mi lado, es. El 2D ya prácticamente está conocido, el 3D se sigue descubriendo al día de hoy. Pasaron 15 años, 20 años de juegos en 3D, al día de hoy todavía se sigue descubriendo eso. Hay un montón de material por avanzar. El 2D me parece que ya está ultra conocido y ya es sobre terreno más firme donde se trabaja. Y 2D hoy por hoy puede ser Spelunky, que es dibujado con línea, ¿no? El Spelunky original era pixel art y me parece todavía muy competente. Sí, pero a veces se discute como que 2D es pixel art. Y no, hoy podés hacer un juego dibujado en línea, perfecto, HD. Sí, que invito a la gente a que lea el artículo este que decimos porque habla de eso. Claro, habla de que el chon se va a pasar a eso y me parece bien. Me parece que no hay suficientes juegos así todavía. Sí, es cierto. Y sería hermoso que haya más. Mi última pregunta de ejemplo así de juego 3D, a ver qué opinan, es el más nuevo Wolfenstein, por ejemplo. Que es no lo vi. Bastante verosímil, pero los personajes... Acá lo oscuro yo, chicos, tranquilos. Es bastante verosímil, pero los personajes son estilizados, son tipo medio... Es medio caricaturesco por momentos. Sí, es una movida tipo el Dishonored y todo eso, de que son medio angulosas las caras de los chabones, todo eso. Tiene textura super HD y toda la bola, pero es como que tiene su estilo artístico. Y es claramente un powerhouse así de... Mira mis gráficos, aguante el engine loco de y de software, tipo, y rompen todo. ¿Qué opinas? Testosterona y cosas. Sí. Y yo no soy muy fan en general de los Wolfenstein, pero está bueno. Yo banco que empujen... Yo creo que va a envejecer muy bien ese juego. Eso ya es más debatible. Yo tengo mis dudas, a mí me encantó. El envejecimiento en el momento no lo ves. Vos ves hoy, un juego de la Sam puta y decís, este juego no envejece ni en pedo. Y lo ves dentro de 5 años y agarrate, padre. Está bien, agarrate, pero... porque los cambios son zarpados. Sí. Pero ponele. Igual me gusta porque esto tiene, es por un lado tirando realista, pero por otro lado tiene como una dirección. Me acuerdo. Muy marcada. Sí, me acuerdo puntualmente de la pantalla de selección de dificultad, de que tenés las diferentes caras del chabón. Y está como el modo easy es con un chupete y con el cosito de bebé. Es como, ay, esto es un bebito y no sé jugar. Y el modo hard es medio sangrando, con los ojos rojos, así más violento. Claro. Y te muestra un poco la versatilidad que puedes tener el mismo personaje si lo haces bien. Es tipo, ah, mira, acá está con un bebé y acá está recontra enojado. Y se puede hacer algo copado. Pero bueno. Dentro de 5 años hablamos. Sí, digamos, yo creo que personalmente el momento en el que el 3D se empezó a volver más duradero, diría que es a partir del Portal. Porque vos jugás juego de Play 3 hoy y ya son viejos, eso es cierto. Digo, en los que apuntan al realismo, ¿no? Porque ponele el Valkyria Chronicles, que está estilizado, para mí, tipo, se va a ver re bien siempre. Sí, aunque, sí, mientras más estilizado y cartoon sea, más queda en eso. Pero digo, el Portal y el Team Fortress, que es difícil de evaluarlo hoy porque lo siguen actualizando todo el tiempo. Entonces no tenés necesariamente en la mente lo que salió en el momento. Pero ambos tienen tecnologías de textura y eso, que de hecho si ves el making of que tiene el mismo juego te explica. Que vos lo podías ver en miles de resoluciones y todo, y siempre se veía súper... nítido. Claro y nítido. Y pero. Y el Portal en sí, tipo. O sea, es como que usa la dirección de arte para engañarte zarpado. Son todos bastante abstraídos los niveles. Y es como que. Cuando ves una silla y una computadora, son abstracciones y lo que es una silla y una computadora. Y el resto del tiempo son paneles en un lugar cuadrado. O sea, es un lugar que tiene su propio estilo de arte y te dice así se hace un juego. Para el futuro, ¿me entendés? Bien, es como está aprovechando... un juego que vas a poder disfrutar para siempre. Está aprovechando las limitaciones a morir. Disfrutarlo lo podés disfrutar tranquilo para siempre. Bueno, pero, que si la van. Estuvimos hablando mil años del arte, pero estamos hablando de cómo envejecen los juegos. Pero la mente te engaña también, porque a mí yo me acuerdo que vi el Resistance en Play 3 cuando mi hermano se lo compró, apenas había salido a consola, y yo dije, ya está, no se puede hacer algo mejor. Lo veo ahora el Resistance. Y es terrible. Con los juegos de Valve es difícil porque los chavales cada tanto actualizan el engine y te actualizan todos los juegos. Pero yo creo que el Wolfenstein este último también a los 5 años vamos a decir, mirá de lo que decíamos que era una maravilla. Y son las pequeñeces, porque capaz el modelo, el chabón que te viene a disparar visto de lejos, está bien. Pero está cerca de una pared y se ve la textura, está cerca de un pasto y se ve que o no la es textura pasto. Es buena, pero ves dónde se une. Sí. Claro, esas boludeces. A mí todo juego 3D. Va a envejecer, tipo Valar Morbulis. Todo juego debe morir. Está bien. Y, sí, igual que sé yo, en la 3DS estoy jugando ahora al 3D Land de nuevo. Sí. Y ahí, Nintendo sabe hacer. Bueno, pero eso es otra, es una abstracción. Bueno, pero que ahí también. Porque ahí es una todo axioma, dirección boludo. De arte. Sí, eso ahí ya es está. Todo dirección de arte, sí, y vos jugás cualquier juego 3D de Nintendo y es tipo. Sí. Hoy en día. Te la digo que hasta el Mario 64 hoy lo jugué y es como, re pocos polígonos, pero a la vez. Pero no choca, pero no choca. Es como que claro, lo entiendo. De nuevo, vos ves a Mario y es tipo, es el mismo Mario que ves hoy, sí, con claro, menos tecnología, sí, no es que es horrible. Con el 3D vas a decir, mirá qué resolución medio chotita que tenía en esa época una portátil, lo único que vas a decir. Claro, claro, la verdad que es increíble. Claro. Yo estoy jugando en la New 3DS y lo veo. Lo veo mejor que en la otra porque tiene un panel más copado en la pantalla. Claro, sí, es un poco más. Es como un buen. No, los colores son más vivos también. Ah. Y como que notas más los efectos. Es OLED en lugar de LED o alguna cosa así. Tiene, brilla más el. Después lo muestro y vas a ver. Es como un buen tema de los 80s que decís, ¿qué 80s o qué? Está re bueno igual. Claro, tipo. Se nota de la época. Pero igual está bueno y lo disfruto. Quiero que hoy, después de todo el capítulo, esté. You got to touch. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pero bueno, no sé, estamos cerrando una hora de discusión. Ahora mismo tenemos una hora de discusión, así lo pueden apreciar en el timer. Vas a poder editar todo lo que quieras. Así que vamos a cerrar el tema ahí con la declaración final de Maxi, que no habló mucho. Todo muy rico, ¿eh? Bien, perfecto. Así que claramente la conclusión es que aguanta el Metal Gear. Aguante. Pasamos entonces a una sección que hace rato no tenemos porque hace rato no hay invitados. Sí. Que es la Triforce. Try. Y estamos de nuevo acá para la Trifuerza, ¿no? La sección, sí, donde nos van a contar los chicos de todos Rayos Catódicos. Todos sus secretos más íntimos y oscuros. Pensé que venía Checkpoint y Asper. No, tampoco. La Trifuerza oscura. Nos van a contar 3 juegos cada uno de ellos que la gente debería jugar y por qué. Nos hicieron preproducir cosas para un programa, para un podcast. Para eso nos invitan, para no laburar una semana. También te dimos cerveza y maní no rompa la bola. Es verdad. $20 compra mucho más. Arranca Don Hover. Sí, yo les quiero contar sobre 3 jueguchis que para mí son 3 juegos que todos deberían jugar, según cada uno de nosotros. Bien. Quiero. ¿Y por qué? Sí, y la razón por la cual es la siguiente. Quiero mencionar Portal o Portal 2, o ambos. O alguno. Sí, porque los dos tienen su magia. Uno inventa, el otro si tuvieras que elegir mejora. De esos dos. Y. Sí, el 1. El 2 es solo si jugaste el 1. Es difícil encarar el 2 sin haber jugado el 1. Fuera del aire tenemos que hablar sobre 1 contra el 2, porque para mí el 1 es muy superior al 2. No también el 2, no me spoileo. Para mí el 2. Después algo. Pulió pero bueno, cositas. Razones pero bueno. Por las cuales el portal es importante. Porque te enseña a pensar con portales. Es como que. Con Raúl Portal. Por un lado, exactamente. El portal de las mascotas. Bien. Por un lado, aprendiste de niño a jugar en 2D, plataformas, side-scroll, top-down, toda la joda. Uh-huh. Después aprendiste a jugar en 3D, first-person shooter, de la mano en coche. Sí. Después, con el portal, aprendiste a pensar en portales. Tipo, me meto en un lugar y salgo por otro, me caigo, tiro, momento de la caída. ¡Física! ¡Física! Sí. Es magia pura este juego. Algo que no se podría hacer en 2D, tengo que decirlo. Nobleza obliga. Había un juego Flash que era... Sí, el porta de 2D. Pero no es lo mismo. Está bastante bueno. Está bueno, pero no es lo mismo. No es el mismo. Solo existe porque existe el porta de 3D. Sí, sí. Alguien tuvo que inventar la joda. Y al margen de que a nivel jugable es una maravilla brillante, increíble, que no lo puedes creer y te caes encima, es un juego que es muy gracioso a nivel como está escrito, sí. Porque te saca GLaDOS, que no para de quemarte la cabeza y hacerte la vida imposible, tanto en el 1 como en el 2. Uh-huh. Van cambiando un poco los roles y qué pasa en los dos juegos, pero en líneas generales es un juego que es, son los dos, dos juegos que son muy divertidos y son muy interesantes de jugar y sí. Son puro puzzle y te vas a estar clavado y decir cómo mierda paso esto hasta que en un momento decís ah boludo y si ahora sí, sí. Le el sacas momento la ficha. Ahora sí de los Portal sí los Portal tienen el de, para mí crearon el aha moment es sí. Como carajo estás trabado como un hijo de puta y de repente se te prende la lamparita y te diste cuenta que tenías que tirarlo allá y salir por acá y rebotar. No, no fue el tipo este que dijo Eureka, fue el Portal. No, fue el Portal. No, no, sí, ese Alquímides, Euquímides, no, ese no. También me entraron en el momento hace media hora que ya sé lo que tengo que hacer, pero no me sale. También, sí, obvio. Ese el palanqueo, claro. El palanqueo. Sí, sí, falta ejecución, sí. Sí, sí. Así que bueno, esa es mi opinión sobre el Portal. Bien. Otro que quería mencionarles, que es uno que llevo cerca de mi corazón, Suchis, y que le hemos mencionado tangencialmente en otra de las secciones que hablamos antes, es La Sombra de los Golosos, o el Shadow of the Colossus. Bien. Sí. Es un juego Uchis donde sos un chaboncito que se llama Wander, o le dicen Wander. Ah, sí, nunca supe eso. Sí, y el caballo se llama Wander and the Colossus. Wander and the Colossus. De Golosus of the Wander. Es la continuación del Wander Boy. O... Exactamente. Bueno. Está un poco más crecido. No, Wander como persona que. Que wanderea. Ok. En un roamea, en un espacio. Como el Dark Wanderer del Diablo 2, pero no. O Wonder Woman. Claramente no como Wander Woman. Okay. Bien. Así que nada, sos un chaboncito con una espadita y un arco y flechis. Y vas ahí por una tierra medio medieval, medio decaída, tratando de salvar a una muchachita que aparentemente está muerta o algo por el estilo. La culpa de todo la tiene. A mí me gusta que arranque siempre. Muerta, porque es como verdad. Que da claro. Vuelta la fórmula y es como. Sí, es al revés. En lugar de salvar a la princesa, tenés que. Está bueno porque es una lucha que es como que ya está perdida. Sí, y claro. Es como. Lo hace más épico de sí, alguna la forma. Sí, la desolación es como, está muy presente. Me parece muy copado eso. Zarpado. Bueno, sí. Por un lado, tenés toda la parte de gameplay que te lleva a. Estás en un punto y tenés que ir a pelearte con los colosos, que son bichos grandotes que te quieren fajar. Uh-huh. O no, mejor dicho, que no te quieren fajar, ellos están viviendo están tranquilos. Caminando por ahí. Y eso vos tenés que ir a cagarlos a piñas. Eso es más interesante. Sí, vos sos el malo. Sí, vos claro. Sos el malo. Eso es terrible. Eso es fantástico. Y por otro lado, o sea, de que tenés todos los tramos en los que tenés que llegar al punto, porque te guías por la espadita, tenés que llegar al punto donde está el coloso, fajarlo. Y todo esto lo estás haciendo para revivir a la mina. Y en realidad no sabes si va a funcionar o no. Y de a poco te va poniendo complicada la cosa. Mientras más bichos matás, te empezás a poner medio oscuro. Se te empieza a romper la ropa. Cada vez estás más hecho pija. Te vas corrompiendo. Claro. Y nada, tiene por un lado la forma de que se juega. Es muy interesante porque no tenés bichos en el medio. Es pelea boss fight tras boss fight. Y tramos totalmente desolados en el medio. Y es un. Inventaron esa fórmula sí, rompió un paradigma. Yo creo que eso es lo que asienta más todavía la sensación de cada boss fight hacerla única e inigualable con respecto a las anteriores. Sí. El hecho de los tramos que tenés que hacer entre jefe y jefe es como que eso te asientan en la cabeza lo que vos estás haciendo, que es básicamente exterminar toda la vida que hay ahí adentro. Sí. Para mí es uno de esos juegos que alguien te dice los videojuegos no son una obra de arte, no puede ser arte. Chupame la chota, que se me pare y te acabe la cara. Le doy ya otro de colosos y le digo juega esto y después decime si no puede ser una obra de arte los videojuegos. Sí, es increíble. Tal cual, es uno de los pocos juegos que me animo a decir. Y es en 3D. Es en 3D, exacto. Es uno de los pocos juegos que me animo a decir y no sin tirar ningún tapujo, que es una experiencia. Sí. Hay muchos que. ¡Ay, pero los videojuegos son una experiencia! Es un juego no, este es una experiencia. Pero es un juego también. Es un juego obvio que es un juego también. Porque, de nuevo, hablando del. Ponele, del coso que hoy hablaba Castor que no me sale, de este tipo que está en la oficina, Stanley. Sí. La parábola de Stan Lee, como le digo yo. Stan Lee Parable es una experiencia, pero no es un juego realmente. Tipo. Y tiene menos de juego, pero... Pero esto, digo, es un juego que trasciende la idea básica del juego. Tiene mecánicas y estrategia. Es el ciudadano Kane de los juegos. Claro. Uno de los... Es, digamos, una locura. Y para mí sí. No, quiero matar al perro del vecino, quiero que queden claros. Tiene tres perros el hijo de puta. Lo puedes acuchillar como si fuera uno de los perritos del Shadow of the Colossus. Que tenés con los más chiquitos y puñalacitos. Y bueno, y por último, último de mi top 3, quiero mencionar otro que mencionó Nico Viegas hacia el pasar. Tiró Rayman Legends y yo quiero tirar Rayman Origins o Rayman Legends. Es más, agarra el que quieras porque es más o menos lo mismo. No importa tanto cuál vino primero y cuál vino después. Es más una cuestión de querés niveles más musicales o querés niveles más no musicales. Claro. Para mí este juego es la plataforma 2D. Fin. ¿Es la plataforma 2D? Disiento, pero bueno. No es tu momento. Me chupo un poco. Disentí en tu tiempo, Castorcito. Ahora estoy hablando yo. Y para mí, juego pulió el plataforming 2D a unos niveles que no se pueden ver. Es estúpidamente increíble como pulió la cosa. Sí. Me gusta cómo le pones los puntos sobre la CIES a Castor, aunque no tenga I en el nombre. Pero Castorcito, a Castorcito. Sí. Si le decís Castorcito o Castorsuchis. O Diego. También. No, Diego no. Castorcito o Castorsuchis, ahí le pongo todos los puntos porque me la banco hasta el puto este que es. Es uno solo. Militante del Pixel. Bien. Así que... Me encanta, pero es medio flautilito. Ahora opiné de tus jueguitos. Pongamos una pausa, necesito ir a cagar piñas a alguien y después volvemos. Bueno, y sigo yo. Seguí, dale. Hablando de eso. Te bardeo todo lo que elegís, dale. Tres juegos. Uno, Katamari Damacy o Willow Katamari, si quieres. Para un juego en 3D que tiene gráficos que envejecieron mal. ¿Cómo puede ser? Envejeció muy bien de Katamari. Yo elegí tres juegos basados en la discusión de antes. Porque ya sabía que iba a decir, sabía cómo se iba a dar. Y dije, bueno, voy a poner tres juegos que son un ejemplo de juegos que son perfectos y que no van a envejecer y que van a ser geniales. Katamari, ¿por qué? Porque es low poly. Low poly es una limitación en sí misma. Ya cuando salió, ya era. Sí, ya era low poly. Ya era low poly. Ya era low poly. Pero me parece que está perfecto el estilo que usa y al ser low poly, no es que va a envejecer, puedas decir, ah, mirá que bajos polígonos tenía, pues era la idea. Hoy sabes que esa era la idea. Lo agarra un niño y no sé si entiende. Vale, que... Igual todo bien, pero los controles son medio floaty también. No, ni un pedo. Me parece que Katamari inventó un género, un tipo de juego que rompe todos los géneros posibles. ¿Qué es esta idea? Es una pelota. Y que se termina en Katamari. Claro, o sea, inventó un género y murió ahí. Es un género particular. Pelotate the map. Básicamente, si no lo jugaron, sos un chabón que tiene una esferita que la vas rodando. Y todo lo que sea más chico de esa esfera, se pega a esa esfera. Entonces vos, por ejemplo, estás arriba de estás por la calle. Tenés una esfera que es más grande que un perro. Podés agarrar un perro. Al agarrar el perro, la esfera es más grande. Entonces ahora podés agarrar un perro más grande. Después podés agarrar una persona. Después podés agarrar un auto, después un poste de luz, después un edificio, después un cacho de continente. Sí, después se está haciendo la pija. Después a Godzilla, después una nube, después... Después una... Que Godzilla es más grande que un continente. Sí, después una nube. Depende del continente. Es una locura y es hiper divertido. Y la dirección de arte que tiene es genial porque es todo hiper en joda, es todo hiper exagerado. Es muy japonés el juego. Es un estilo re japonés, medio Lego, si no saben de qué estoy hablando. Probablemente sepan de qué estoy hablando. Es como un Minecraft, un Lego, un Garón. Sí, pues es low poly, pero es re japonés, es re delirante. Sí. Hiper divertido de jugar, es recontra adictivo, es una experiencia. ¿Tiene super... el soundtrack bien? Claro, el soundtrack es muy bueno. La música. Las cutscenes, es todo mágico, La música es increíble, la forma que está escrita es increíble y es todo, y no la paras de pasar bien un punto de instante, así que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Yo apalancaría el 2, que tiene los controles un poco más ajustados. Sí, el 2 tiene un par de ajustes en el gameplay. Así y que es la clase de juego que realmente puedes jugar nuevo al 2. Sí, por eso, tal cual. Igual no hablemos tanto de Katamari, que se va haciendo una bola cada vez más grande. ¡Oh! ¡Lo dije! La bola de nieve. Muy bueno. Segundo juego, que me parece que es un punto de inflexión en la historia del gaming. Oh. Para mí, personalmente. Ya hablamos de Mario World, vamos a volver a hablar de Mario World. Pero yo quiero recomendar Yoshi's Island. ¿Por qué Yoshi's Island? No es un juego que sea... No sé si es mejor que el Mario World. Es muy lindo y muy divertido de jugar. ¿Es el dinosaurio más cute de los videojuegos? Pero es un juego... Creo que es el primer juego que tiene una dirección artística tan clara de Nintendo. Es como, bueno, digámoslo, como que los fondos están como dibujados en crayón. Claro. ¿Por qué? Porque queda bueno y porque porque la dirección artística es eso, no es tipo, bueno, porque vamos, Mario es un bebé, no es que sea un dinosaurio, claro. Un velociraptor hiperrealista. Claro, vos sos Yoshi, claro, llevando a un Mario bebé a cuestas. Y tiene como toda una estética medio infantil, medio de dibujo de crayones, que le queda perfecto. Y es como, yo estudié diseño gráfico. No como el de 3DS, que es horrible. ¿Ves? Ahí es un juego que lo arruinó el 3D. Claro. Oh. Pero el pasaje 3D fue malo ahí. Pero el diseño gráfico es eso. Tenés que hacer un laburo para la facultad. Bueno, elegí una partida gráfica. Bueno, mi partida gráfica va a ser, está como dibujado en crayones. Queda perfecto y todo, la interfaz de usuario es como dibujado en crayones, terminas el nivel y los puntos que sacaste te los muestra como escrito con crayones y aparece como el trazo del crayón, sí, haciendo un círculo alrededor. Ahora que estás hablando de esto, me acordé de dos juegos para mencionar en la discusión anterior, el Yoshi's Epic Yarn y el Yoshi's Woolly World. Me parece increíble. Con Yoshi, bueno, y Kirby hicieron eso de buscar partidos gráficos específicos. Es que me parece que este es el juego, es el que inicia la discusión, siguió afuera del aire, sí, por un rato, sí, y va, sí, a seguir, sí, estando después y bueno, para siempre. Pero me parece que este juego es el punto de partida de Yoshi's, sí, Woolly World, de Kirby's Epic Yarn, de Kirby de plastilina de ahora, sí, que es tipo, busquemos una partida gráfica original que esté alejada, sí, de la búsqueda de la perfección de resoluciones. Es una materialidad volcada a un juego. Sí, sí, crayones, listo. Y está, sí, sí, y deberían haber más juegos así, más Little Big Planet, más, sí, cosas así que sean, bueno, vamos a hacer una partida gráfica súper particular y que quede buena en sí misma, encapsulada, y me parece genial. El juego en sí además está bueno. Y además aprovecha el chip Super FX para hacer efectos re locos. Escalada para la época. Rafa Ganem. Y es muy divertido. Tercer juego, ya lo hablé, Bastion. ¿Por qué? Porque combina lo mejor de 2D, 3D, porque tiene un arte hermoso de la China que se llama Shenzi. Tiene el narrador que es genial. Es el con más onda. Tiene soundtrack de la concha del pato. Tiene un soundtrack. En todos los aspectos está genial. Visualmente es un 10. Porque combina lo mejor de 2D y lo mejor del 3D. Listo. Excelente. En el soundtrack tenés canciones hermosas, oh, tenés canciones compuestas, sí, para el juego, tenés música incidental. Si ves el video en vivo de tipo el chabón que toca la guitarra y la mina cantando la de, sí, Build the Wall. Increíble. Build the Wall es tipo, sí, si no conocen el soundtrack de este juego, busquen en YouTube Build a Wall, Bastión. Sí. Así como suena, Build a Wall, construir una pared, uh-huh, Bastión. Genial, y después tenés al narrador que te va narrando lo que vas haciendo en el juego, sí, y eso no solo que tiene toda la onda el narrador. El pibe se encontró con una pared que se desmoronaba. A mí me encanta, sí, que, sí, tipo, al principio siempre no conozco a nadie que no ya haya caído cuando te enseñan el rol. Sí. Tipo, te enseñan el rol y estás como, ¿eh? Y de golpe te caes ahí al vacío. El pibe se cayó como un dice, pelotudo. Claro, y te dice, anda, ¿saben cuántas veces se cayó el pibe? Sí, sí. Y después yo lo volví a empezar y pasé esa parte sin caerme y dice, you know how many times he fell, not even once. Y me sentía resarpado. Y es genial porque te va narrando las cosas que vas haciendo y además se adapta a las acciones que tenés. Sí, porque, por ejemplo, y la segunda vez cambia también, ¿eh? También cambia, además, no sé, peleas contra un enemigo y dice, no sé, el pibe, lo Kid se llama, Kid lo golpeó bastante, pero igual el malo got a power of him, claro, y es totalmente adaptado, sí. Es genial. Y además, sí, otra cosa que es perfecta de este juego para mí, es un juego chiquito en sí, pero las mecánicas, la jugabilidad, la batalla es hiper pulida y tenés unos niveles que son como una especie de bancártela contra waves de enemigos. Me recebo con esos niveles, me puedo quedar jugándolos. Y puedes prenderte los modificadores que son. Y tenés los modificadores, ¿sí? Me encantan porque es subir la dificultad, pero en vez de poner easy, hard, very hard. Sí, es adaptativa también. Es adaptativa, es decir, ¿qué dificultad querés aumentarle? Vos lo vas destrabando, son como ídolos a los que vas, son como dioses a los que estás adorando, sí, una cosa así. Pero el chiste es que uno es, no sé, los enemigos te van a pegar más fuerte. Claro. Pero a cambio vos vas a tener más experiencia. Sí. Otro es, no sé, los enemigos cuando mueren explotan. Pero vos vas a tener más experiencia. Y así todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, si activás todos, es Son más fuertes, son más rápidos, explotan cuando mueren y además largan esquirlas y además a veces te devuelven los proyectiles y además a veces se hacen invisibles. 100% más de experiencia. Pero vos ya sabes qué esperar. Entonces vos decís, ahora explota. Entonces cada vez que mato uno me tengo que alejar. Sí, y sí, se vuelve una cosa milimétrica de la batalla. Cuando te metes en esos niveles que son waves de enemigos, se vuelve súper adictivo porque te pones ahí. Decís, aparte, las armas son variadas, son mecánicas. Y las armas, es hiper detallado todo. Porque tenés armas que las podés usar así a lo bestia. Sí. Y siempre tienen un detalle fino del arma. Por ejemplo, el arco y flecha, vos sabés que si lo tirás así medio flácido sale medio chota la flecha. Y si la estirás mucho, sale fuerte. Claro. Pero hay un momento. ¿Cómo es esa? ¿Flácida? No. No, fuerte. Pero en un momento estás estirando y tu personajita hace como un flash blanco. Si largás la flecha en ese momento es un critical sí o sí. Sí. Y todas las armas tienen como ese detalle fino que si las sabes usar bien, le puedes sacar más el jugo. Y todo tiene una estúpida cantidad de ajuste y una estúpida cantidad de que lo podés aprender y podés ser el más poronga del Bastion. Y, del barrio. Por eso yo lo criticaba a Hover cuando lo jugó y me dijo, hasta ahí. Sí, dije, sí, no le ¿y cómo lo jugaste? Así nomás, como venía, ni mejoró ningún arma, agarró lo que venía, sí, lo terminás. No, no. En mi defensa, hay juegos que los agarrás en el momento que no es el momento de agarrar el juego. Sí, voy a jugar esto un poco y veis. Yo digo que si van a jugar el Bastion, traten de. Es algo que nunca aconsejaría para ningún otro juego salvo este. Si van a jugar el Bastion, traten de sacar todos los achievements. Porque es el modo de disfrutar más el juego. Vos tratás de sacar el achievement de. Pasar el juego pasando estos time attacks, pasar el juego con toda la dificultad de arriba y la pasás mejor que jugándolo en fácil, jugándolo en difícil. No es que te frustrás, te parece jodido, te desanimas. Y aparte, pasás mucho mejor, mientras más te pones, más te da. Otra cosa que he dicho en el programa es que apenas se termina está bueno volverlo a empezar, por esto que te digo que cambia lo que dice el narrador. Sí, sí, y la segunda vez que vas y agarras el escudo, en vez de decir agarra un escudo, dice agarra su escudo. Y ya te implica. Claro. Ya pasó por acá. Reconoce que ya pasaste por ahí y es como esa pelotudez. Esos detalles mágicos. Volvió del ojete. Sí, que son, lo malo de, es que, son pavadas. Mínimas. Lo malo es que la verdad es que yo lo hice mucho tiempo después, volver a empezarlo y como que dije, tengo que volver a jugarlo dos veces. Porque no puedo reconocer esas cosas y no. Entonces, claro, si lo van a jugar y les gustó, pongan el esfuerzo de volver a empezarlo y ver qué onda, a ver si les da para jugarlo todo de nuevo, porque vale la pena. Para mí es un 10, es sobresaliente en todo. En música, en arte, en jugabilidad, en todo. Listo. Bien, perfecto. Listo, el listo, señor, cerramos y nos vamos. El señor Tony Ganem, que tiene la lista más... clásica. Clásica, sí. Podríamos llamarlo de una forma políticamente correcta. Sí, señor. Viejo chote. El viejo, bueno, che, che. Es el viejo chote. ¿No te gustan los jueguitos que elegiste? ¿Puedo decir? No, no. Ah, bueno. Me levanto y me voy. Chau, chicos. Listo, chau, joder. Bueno, quedamos cuatro. Yo elegí primero un Zelda. Un Zelda. ¿Pero por qué? Pues primero, porque yo nunca había jugado un Zelda completo hasta hace muy poco. Gané el. Me han pasado. O sea, hablando bocajar. De banco zarpado. De... Jugué el Link Between Worlds. En la misma situación, ¿eh? Yo también. Bueno. Ah, bueno, bienvenidos. ¿Qué pasó? Ahora están todos en mi. ¡Aplausos para todos! Todos en mi grupito de Triforce se pueden ir a la mía. Bueno. Nada, jugué el Link Between Worlds en la 3DS. Y es un viaje genial. Sí. Yo puse un Zelda un 2D por favor. En 2D, por favor. Yo el que gané fue ese. No es un 2D igual. No. No, es verdad. Pero es top down. Simil 2D, sí. El gameplay es 2D. El gameplay es 2D, sí. Más sí, básicamente. Simil 2D. Bueno, es un viaje increíble. Que por lo menos si jugás videojuegos, tenés que experimentarlo una vez en tu vida, seguro. Terminar un Zelda es hermoso, está buenísimo jugarlo. Uh-huh. Me haces el soundtrack, muy bueno. Y igual. No todos los Zeldas, aclaro. No, ese no, bueno, Zelda, algún que otro Zelda falló. El Link to the Past está bueno. Yo creo que si decís Link Between Worlds es una muy buena recomendación. Sí. Sí. Tipo, la 3DS es una consola de la hostia y ese juego. Pero la tuviste que haber jugado al. No, estoy de acuerdo. No, ni a gancho. No, de hecho, no, podrías jugar después al Link to the Past y decir, todo esto venía de acá. Claro. Y listo. Tal cual. No es una continuación. Para mí es jugar uno o el otro y después entender las referencias entre sí. Es una especie de reboot aggiornado y con algunas cosas de más. Sí, digamos. Sí, tal cual. Es súper recomendable, está genial. Y sí, yo prefiero los Zelda en 2D a los 3D, que los intenté jugar en emuladores y me gustaron mucho más los 2D por varios motivos que ya... Inclusive no jugar en 3DS el Ocarina a mí me aburre eventualmente. Me doy cuenta de que y, fue súper inflado por la gente y no es el juego que todo el mundo dice. Y hoy en día ya sí. ¿Cómo dijo Dorrasto? Este, bueno, después tengo dos juegos que para mí representan la edad de oro de los videojuegos. Que son para mí los 90, como la de oro de este país, ¿no? que son como los dos pilares. Un saludo para el Super Carlos War. Sí, más o menos. son como los dos pilares de para mí la mejor época de los videojuegos. Los gigantes del gaming de los 90. Los dos gigantes del gaming de los 90 que para mí fueron todo en esa época y lo siguen siendo, aunque alguno está golpeadísimo. Sí, alguno la pasó peor que otro. Y en el piso borracho ahogándose en su propio vómito. Exacto. Y la gente lo sigue pateando. Sí, el kirchnerismo nos trató bien. Estamos hablando de Lionel Campoy y Natalia Dim. Exactamente. Nivel X que es como un juego ver ese programa. Sí, no. Sí, sí. Está divertido que... Uno es el Super Mario World, que para mí es el mejor juego de Mario de la historia. Y es el mejor plataforma que existe para mí. Después del Rayman Origins para Legends. Nah, ni a ganchos. Pero más allá de eso. Es un juego que se envejeció perfectamente bien, se la rebanca, es largo. No es floating. No sé qué es eso, pero tampoco floating es floating. Es el Little Big Planet, por ejemplo. Claro, no es floating. Automáticamente dice que no. Un saludo a Guillo Leos de ahí. Sí. Un besito. Le gusta mucho la palabra floating. Sí, es pixel art, obviamente. Obviamente. Este, es largo, tiene un montón de cosas para hacer, un montón de mundos por descubrir. Es genial. Secretos, estrellas. Es increíble. Y casual, extrañamente, no es un Mario que haya hecho Miyamoto. No es dirigido por Miyamoto, es dirigido por su, digamos, alumno. Bueno, pero mamá de él, Mario 3. Por Spielbergo, mamá de él. Exacto. Y el otro juego es el Sonic 2, el mejor de los Sonics de la historia. Si no jugaste al Sonic 2, hay gente que no juega al Sonic 2. Lo tiene que jugar. Golpearla. Hay que golpearla. Primero hay que golpearla y después, si le quedan las manos como para poder jugarla, te lo juego. hay que golpearse en la cara, no en las manos. Claro. Y, sí, no en los ojos, porque tampoco va a poder jugar. Bueno, ni en las orejas. En el torso. Sí, tal cual. En la nariz. No la necesita para jugar. Sí. Exacto. Le podés bajar los dientes y romperle la nariz. Exactamente. Sí, sí, tranquilamente. Iba a poner Sonic CD, que es un juegazo. No muy reconocido por la gente, que quedó medio opacado por el Sonic 2, que son dos juegos que salieron más o menos al mismo tiempo. Uno se estaba haciendo en Japón y el otro se estaba haciendo en Estados Unidos. Sonic CD tiene altas cinemáticas más. Tiene algunas jugabilidades medio raras. Sí. Ni a ganchos sí, están tiene un, perfecto tiene, como en Sonic 2. Tiene unos niveles de tiene un nivel de bonus, digamos. Que es debatible. Es debatible, pero es muy simpático. Tenía alguna especie de modo 7 en Mega Drive, entre comillas. Modo 6. ¿Cuál es? Simpático. ¿Sonic 2? No, Sonic CD. Sonic 2 lo tenía chamullado, digamos. Pero también tenía algo medio... Pero yo, que no era. Yo compraba más el Sonic 2 en el bonus stage que el del Sonic CD. Sí, Sonic CD era como que querían apuntar más de lo que podían y quedó un híbrido medio extraño. Sí, quisieron... Sí, es medio raro. Sí, raro. También es un juegazo, pero Sonic 2 es lo mejor de Sonic que pueda haber. Se la rebanca con el paso del tiempo, es genial, es hermoso. Para mí, personalmente, tiene uno de los mejores stages de toda la historia. ¿Cuál? De Sonic, el Chemical Plant. Chemical Plant es increíble. Para mí es una es de las increíble. Glorias máximas del sí. level design. En sí, sí, sí, es increíble. Sí. Los jefes están buenísimos todos. Es el segundo juego que tuve en Mega Drive, o el primero, en verdad. Que me llegó con la consola. O sea, yo había comprado la consola y había comprado ese juego en Paraguay, creo que fue. Y le estuve soñando con eso hasta que volví a mi casa y lo enchufé. Venía de una NES, vi los colores de la Green Hill, la primera. Ah, de... sí, Emerald, Emerald Hill. Y era increíble, no podía creer lo que estaba pasando. Los planos de scroll, todo. Es como que, sí. Al día de hoy, o sea, incluso me terminó influyendo para los laburos que hago hoy, eso. Hay cosas que hago todavía como los niveles de Sonic para dibujar. O sea, a ese nivel me influyó. Y es increíble, es un juegazo bárbaro. Y bueno, esos dos, Super Mario World y Sonic 2, para mí son lo mejor de plataformeros de la historia. Y no sé, súper recomendables los dos. ¿Se recomienda el abuelo Ganem? Exactamente. Yo le daría un abrazo, mira. Muy bien. Se lo doy a Marcelo. Vamos. No estás grabando remoto. Podés dar un abrazo. Qué lindo que sos. De lengua. En estos momentos. Creo que alguien manoteó ahí. Sí, un ganso hubo. Un gansito. Sonic une a la gente. Sí, totalmente. Exactamente. Un saludo a Diego. Ahora la divides. Claro, excepto a Dieguito y. Sí. Yo no tenía Sega, así que los he jugado, pero no los gané ninguno y no. Sí. Ah, bueno, yo bueno, ganar tampoco, No, pero digo. Yo no era tan buen jugador en esa época. Los he jugado, tipo, un rato. No, no, yo soy que Mario, que he jugado un billón de veces. ¿Sí? Yo Sonic 2 me lo sé de memoria, cada nivel prácticamente. Estoy la música. Mis memorias de los primeros 3 Sonic, ponele, se mezclan todas, excepto por el hecho de que sé que Knuckles solo está en el 3 y Knuckles. Claro. No, no, no se te separa que en el 3 es más. Tiene como más brillitos, no, no, y es más. Está como mojado. No. Es más redondito todo. Más redondito. No, o sea, yo sé que el chabón corre rápido. Sí. Sí. Y hay es anillos, azul. Y gotta go fast. Sí. Sí. Hay anillos y sé que en los dibujitos comía panchos. Sí. Por alguna razón le gustaban los panchos de hecho, vi varios de los dibujitos, así que conozco el canon, chicos. Pero, pero bueno. Y había visto la película. ¿Viste Sonic? La película en la que estaba Hyper Metal Sonic, la vi en japonés. ¿Qué? Y ¿qué? Con subtítulos. Película. Y decía tipo: ¡Hyper Metal Sonic! ¡Sonic! Y era como: sí, muy bueno. Pero, Japón. Japón, exactamente. Y ahí me enteré que el chabón se llamaba Dr. Eggman. Y era como. Ni mentira. Robotnik. Mentira, se llama Robotnik. Eggman era el apodo que le ponía Sonic. Mentira, y Bowser se llama Koopa. Bien. Pero bueno. Polémico. Sí. Bueno, grandes juegos han sido mencionados. Es que no sé si nosotros vimos algunas nuestras de fuerza. Sí, en el capítulo 50. Bien, entonces sí, está todo bien. Seguro que estaba Metal Gear en eso. Sí. Sí. No sé si de hecho, estaba Metal Gear por partida doble. Vos mencionaste el 1, yo mencioné el 3 y el Okami. Perfecto. Ah, bueno. Sí. Bueno, recuérdenlo viendo, escuchando el capítulo 50. 50, episodio 1. Así es. Bueno, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que es, como siempre, el Special Mood, y de ahí nos vamos a la mierda, porque esto ya como se que se no va para más. Dura 1000 horas este episodio. 77 horas, Maxi tiene que editar todo esto rápido, porque se viene Witcher. Eso sí. Uy, es verdad. Se viene la barba, ¿qué crece de Geralt? Sale en crudo este, ¿eh? Sale el inicio crudo. Como, che, voy a mear, bueno. Uy, qué buen cago que me acabo de echar, boludo. El olor que dejé, boludo. Y estamos acá de nuevo para concluir este programa con recomendaciones varias de la semana. El primero en la lista vuelve a ser el señor Castor. Me gustaría escuchar qué tiene para decir. Sí, quiero recomendar de nuevo, en ¿cómo se dice? En armonía con lo que hablamos antes, el excelso arte pixelar del señor Paul Robertson. ¿Quién es este pibe? Es un pibe que quizá lo conozcan por haber hecho cosas como... jueguito Mercenary Kings, el jueguito de Scott Pilgrim. También hizo una presentación de los Simpsons hace poco. Sí. También hizo unos spots de Adult Swim hace poco. Sí. Hizo el video. Ese link que puse ahí son los de Adult Swim. Que sí. Y tiene dos cortos. Tiene dos cortos que hizo en el inicio el de su carrera. Claro, Baby Cabana Battle 2006 y Kings of Power 4 Billion Percent. Exactamente. También tiene una colaboración en Gravity Falls. Sí. Está por todos lados. También tiene el video de Do the Wildwind de estos tipos. Architecture in Helsinki. Sí. Ah, bueno. Es verdad. Así que se lo re-robaron para la propaganda exquisita esa. Mal. Era lo mismo, son gente disfrazada de animales caminando por la calle tipo... Así que básicamente es uno de los mejores pixel artists del mundo, de no, el mejor. Aviso contra la epilepsia para gente susceptible con los ojitos así medio raros. Sí, sí. No vean sobre todo el de 4 Billion Percent porque te explota la cara. Claro. Empiecen epilepsia. Por Pirate Babies que es blanco y negro y se puede... Epilepsia y pornografía porque hay pijas, conchas, tetas por todos lados. Sí, claro. El chabón no le importa nada. Está Alf, está Picard. Bueno, básicamente el tipo hace una cosa medio surrealista. Sí. Aclaramos por si alguien no lo vio nunca, es un delirio total. Si vieron el de los Simpsons se darán cuenta, por ahí viene la mano el de todos los demás que hizo. Yo ayer vi los de Adult Swim, no los había visto. Por eso los agregué y la verdad que una locura. Hay unos que son más tranqui, que son de un dinosaurio que eso, va peleando con otro. Hay otro. Pero más. Hay otro que es de Adult Swim, que es con los personajes de Adult Swim. Nice. Tipo Harvey Mudd, Birdman, que es de Shop. Y es tipo surrealista, loco. Tengo que ver eso ya. Tipo. Y esa es mi recomendación, Special Move. Bien. Aguante, bien. Aguante. U para adelante, genial. Claro. El señor Hover. Sí, yo. Yo quiero recomendarles un YouTube. Ustedes entran www.youtube.com/globanboots.com http buscan guante y botas en inglés, Globan Boots. Es básicamente un show en YouTube con marionetas. Son dos marionetitas que no se llaman ni Glove ni Boots. Títeres. No marionetas. Exactamente. Gracias, Castorcito, ¿qué haría sin vos? Son títeres, no marionetas. Bien. Y son muy graciosos. Son dos pibes que cada uno es un personaje y tienen la clásica Muppet de que están con la manito subida arriba y hacen su personajito. Y hacen tipo como si fuesen vlogs diarios, solo que no son diarios. Videoblogs, sí. Videoblogs, una vez por semana. Muy bien. Lo serían. ¿Serían o serieren? Lo hizo. Y nada, son muy graciosos, siempre se van de la mierda. Tienen un humor que a mí me cabe mucho, me parece muy simpático. Sí, sí. Tienen esa magia especial de internet. Tienen por momentos. Ves el backstage, se cagan de risa, no les importa nada. Por momentos el backstage se vuelve parte del video, dicen algo gracioso y se van al corte mientras se caen cagándose de risa, vuelven. Nada, es magia pura de internet. Sí, es un humor muy tierno, muy naif, pero a la vez muy gracioso y muy bien hecho. ¿Cada video de YouTube es un show diferente o están subdivididos en partes? Por ejemplo, un show son 3-4 partes. No, suelen ser unitarios y tratan cosas de, qué sé yo, hay un video específico sobre algo y el de la semana siguiente o de las dos semanas siguientes es sobre otra cosa. Ah, ok. A veces tiene. Son los Muppets, aclaremos. Sí. Mario y Fafa. Mario y Fafa, uno es como si fuese una ardilla y otro es como si fuese un bicho rojo nondescript. Es como un animal de. Un Muppets. Animal, bien, sí. Correcto, sí. Y opinan de cosas, hablan de cosas. Sí, a veces son ellos dos solos, a veces hay otros personajes, hay un gorila, hay un Frankenstein, hay un Thor. Sí. Hay varias cosas. Últimamente están metiendo en cada episodio, aparece algún bicho nuevo, reciclan alguno, hacen cosas muy simpáticas. Así que esa es mi recomendación mágica, ya lo hemos comentado en Rayos, igual que a Paul Robertson, no estamos hablando de nada nuevo, pero son cosas que nos gustan mucho y que nos llenan el corazón de emoción. Después yo me repito, ¿te das cuenta? Y todos nos repetimos, claro, porque somos viejos y nadie resiste un nuestro archivo. Cerebro exacto. Se va cerrando y empezamos a repetir. Si te sirve consuelo, nosotros mismos recomendamos a Paul Robertson 1000 veces. Así que bueno, una vez más, no está de más. Para toda la gente, porque el público se renueva, dijo alguna vez alguien. Exacto. Muy bueno, bien. Tony, la recomendación que querías hacer inicialmente no la vas a poder hacer porque es muy fuerte. Bueno, entonces recomiendo esto. Voy a recomendar a un muchacho cuyo arte está muy ligado al mundillo de los videojuegos. Se llama Zach Gorman. Es un ilustrador, historietista, etcétera. Muy capo. Sí, muy capo, que hace cosas podcast. Muy lindas. De etcétera podcast, sí. Trabajó un tiempo en etcétera podcast y ahora está dibujando algo. Increíble. Hace cosas muy bellas. Tiene un sitio que se llama, ayúdame, ¿esto es Magical Game Time? Magical Game Time. Sí, Magical Game Time. Game Time. Y su sitio, sangorma.com también. Uh-huh. Que ahí sube todas cosas referidas al mundillo videogamer. Tiene historietas muy simpáticas que son como, tienen algunas viñetas animadas. Ahí está, muy bien. Porque si no después me lo olvido, ¿vio? Perfecto. Está muy bien. En tiempo real. Tiene unas historietas animadas que son muy simpáticas, sí. Donde anima algunas viñetitas y qué sé yo, tipo GIF animado. Le suma mucho. Y lo que hizo hace poco fue sacar un PDF, hace un año más o menos, recopilando todo su material de Magical Game Time. Es Magical Game Time volumen 1, se llama. Y lo podías comprar el PDF poniendo la plata que se te cante, digamos. ¿Cuánto? Sí, yo lo compré como ¿de buen rata. ¿De 0 en adelante o tiene un mínimo? De 0 en adelante. ¿Puedes poner 0 y te lo llevas? Yo creo que había puesto $2, le puse un rato. Yo puse 2 cuando me compré el primero de Private Eye y después sí. No puse nada. y ahora está en papel el mismo libro, sale $20. Y yo creo que me lo voy a comprar porque está buenísimo. Sí, pena que se pierde la animación que hace, pues hace cómics animados. Sí, puedes pasar animados. Las hojas el rápido. El primero que vi fue uno de Zelda. Que sí, tenía famoso. Es muy bueno, sí, ese. Sí, ese fue el más famoso y creo que de hecho en ese lo recomendé en el podcast la página de Magic Game Time, pero no el chabón en sí. Bueno, sí, tiene cosas geniales. El libro tiene como 144 páginas, sale $20, no está mal. Y está muy bueno, súper recomendable lo que hace el chabón. Yo lo tengo en Instagram, pero en Instagram no sube muchas cosas nunca. Y sube cosas tipo, le saca la foto un vaso en lugar de... Tumblr puede ser que tenga. Sí, Tumblr tiene. Arte Tumblr externo. Tiene. Ah, bueno, hablando de Tumblr, quiero mencionar lo que comentó Castorcito, que Paul Robertson está en Tumblr y postea todo absolutamente. Así que postea GIFs animados. No sé si lo sigo en Tumblr. Todo lo que todo lo que salió de los cortitos de Cartoon Network, de los del dinosaurito que va salvando, hace un par de días o ayer o lo que sea, posteó absolutamente todos los sprites de eso. Muy bueno. ¿Qué es el Mechafitus blog? No, el Mechafitus vi su blog, era algo que hacía con otros dos pibes. Y no, tiene su blog propio, paulrobertson.blogspot. Lo tengo que buscar. Bien. Bueno, y este Zach Gorman es Zach con Z. Gorman, como se. ZAC. Claro, como Gorman. Gorman de gordo y hombre. Claro, sí, exactamente. Gord sin la D, man. Gord como una cheta. Gor. Gor. Claro. Che, Gor. Bueno, yo tengo una recomendación que es rara porque voy a recomendar un capítulo particular de un podcast por justamente uno de los temas que tratan. Gamers with Jobs, para la gente que no conoce, es un podcast que viene hace como ya 9 años más o menos. ¿Está Steve Jobs? Sí, correcto. Estaba. Ahora está desde su inumbe comunicándose con la gente. Bueno, la cuestión es que en el capítulo número 448 de Gamers with Jobs hablan puntualmente sobre, y voy a leer textual porque no me acuerdo, el cinismo, protegerse su corazoncito contra el cinismo y aprender a disfrutar los jueguchis. Bien. Cosa que Ganem le vendría bien. Textualmente. Sí, yo pensé. A mí justo me dicen. Pensé justo en Tony cuando leí. Sí, los dos pensamos justo en vos, por algo será. Yo pensé en mí mismo cuando lo escuché. Sí, yo realmente les recomiendo mucho que escuchen. Por supuesto, está en inglés, así que la gente impedida del idioma anglo no sé qué hace escuchándonos a nosotros. Sí, tampoco. Sí, se pone en un Google Translate y lo escuchan igual. Pero la verdad que es muy. ¿Cómo se escribe Translate? Translate. La verdad que es muy recomendable. Tratan temas muy interesantes, sobre todo. Muchas reflexiones importantes hacen sobre lo que es el disfrute, el dejar disfrutar al otro y también un tema de valor de esfuerzo versus gusto personal. O sea, no desacreditar una cosa porque no te gusta a vos. O sea, tener en cuenta el valor y el esfuerzo que un montón de gente le puso a algo. Eso va más dirigido a Castor Sochi, lo que dijo en 3D y todo eso. A pesar de que a vos personalmente por ahí no te gusta. Y una de las cosas que mencionaron, por ejemplo, puntualmente era Call of Duty. Mucha gente bastardea y ningunea al Call of Duty, pero no tiene en cuenta de que ese juego está hecho por ahí 150 o 200 personas que le ponen alma y vida y están laburando 18 horas de lunes a domingo durante los últimos. Pero los nazis hicieron un montón meses. Y eso no lo hacía. ¿Quién es un buen dice punto? Que no apreciamos todo el trabajo y te lo claro, esfuerzo. Tipo, había que hacer instalaciones de gas re complicadas. El plomero de los nazis. Oh, un saludo a la comunidad judía. Super Kraut World. Claro, un saludo a mi amigo el judío mágico Ariel, que se va a vivir a Londres. Bien, lo voy a tener mucho. Bueno, nada, eso. Escúchenlo para toda la gente que pueda y que tenga la posibilidad de escucharlo. Y aprendan a dejar vivir y disfrutar al resto del mundo. ¿Es el último episodio que salió hasta el día de hoy? Sí, la semana pasada. El de la semana pasada, exactamente. Okay. Para cuando salga esto, quizás no es el último, pero... Salen todos los miércoles. Ah, ok. Sí, así que no va a ser el último, claramente. Okay, bueno. Porque esto sale el jueves. Repito, episodio 448. Bien. Y yo tengo una recomendación mucho más inconsecuente y pelotuda, porque estaba pensando qué voy a recomendar esta semana y no podía no aprovechar que lo que digo acá, las pelotudeces que digo acá llegan a mucha gente y decir, ¿se dieron cuenta de lo estúpidamente ridículo que es el avance de la serie de Supergirl? Es terrible. Es exactamente igual que la joda que hicieron en Saturday Night Live sobre tipo Black Widow. Es igual, es la misma cosa, es ridículo, es pelotudo. Y como 2 días después que se lo dije por chat a los pibes, Maxi y compañía, amigos, veo una noticia de no sé qué sitio que decía lo mismo y digo, claramente no soy el único, voy a aprovechar y compartirlo con los demás porque es ridículo, es súper idiota, lo ves y decís, no pueden estar haciendo tan mal esto. Y lo peor es que decís, por ahí la serie está buena, pero el trailer es lo más estúpido que vi en mi vida. Pero el trailer ya te cuenta los primeros 2 capítulos enteros. Y se dura 8 minutos más. Creo que hay cosas que deben ser de la temporada. Del final de la temporada. Temporada 5, ya te son los optimistas terribles. Del final de la temporada, ponele que tipo. Posta, boludo. Se imagina una temporada corta para probar de 12 capítulos, como hacen a veces, ¿viste? Yo creo que hay cosas que deben ser capítulo 8. Sí, tipo. Te la mina todo. Recibe la capa de del Superman. Primo. Y no, no, no, no Superman, Superman no, de mi primo. Claro. De ningún primo. Momento mencionan Superman. Claro. De algún quilombito ahí. José él. Pero. No sé, pero es como. Cualquiera. Le juega muy en contra los efectos especiales, boludo. Sí. Son muy bajos. Le juega a favor la pollerita corta, pero. Son pero defectos no se despreciables. No, no, lo hizo. Para mí, lo peor no son los efectos, lo peor es la actuación del personaje de Alec McBeal. Tipo. Alec McBeal, ¿qué haces ahí? Hola, sí, soy tu jefa, soy una conchuda. ¿Quién es ese que se puso un perfume que no me gusta? Échenlo. Ah, David Frank. Sí, es así. Pero mal actuado. Es que encima. O sea, encima, laburando de secreto. Es como, sabes que lo único que vas a lograr es que la gente salte con misoginia y pelotudeces. Sí, obvio. Sí. O sea, por ahí es lo que quieren. Por ahí quieren que esté siempre en las redes sociales. Para mí está muy apuntado quejándose. A Minita. Es show de Minita. Sí, yo para de mí Minita. Está apuntado a un público target tan particular que es tipo, Minita y gente que quiere ver de qué se trata el escándalo que se está armando porque la gente porque feminista se está quejando de esto. Y dos fanáticos de DC consecuentes. Claro. También. Pero nada. Un saludo a Poruchito. Sí, sí. Poruchito. Y a Guille Baldovino que dijo cuánto te quiero de seco en el coso. Y dijimos, ¿qué carajo te pasa, Guille? Sí, ¿no? ¿Con eso de Supergirl? Sí. Uy, uy, uy. ¿Cuánto? Sí, nunca mejor dicho. Con eso se nota cuánto quiere de seco. ¿Cuánto claro. quiere de seco que hasta le soporta eso? Claro, bueno, por eso. Un besito. Bueno, el amor no es ciego, dice. Claro, está claro. No sé. Vamos a ver qué pasa con eso. El punto es que es demasiado igual al chiste de Saturday Night Live y me voló la cabeza. Y en algún momento tienen que virar y bueno, dejo de ser una secretaria y soy una superheroína posta. Claro. Pero no último sé, último capítulo de la primera temporada. ¿Se bancará ese volantazo? Y termina dirigiendo la revista. Es estupidísimo. Sí, no, idiota. Además es subestimante. Aparte, ya es horrible. El trailer este como que te spoilea que le cuenta como a tres personas distintas posta, que es Supergirl. ¿Sí? Tipo, no sé. Cualquier cosa. Es un avance. Jimmy Olsen es negro, tipo. Seis minutos que te cuentan ¿qué? Todo, boludo. No es Jimmy Olsen, es James Olsen. Anda, caga. Es vos, Joe J. Molson negro. Vos y todos los tuyos. Haceme un Jimmy Olsen pelirrojo y negro, si te la bancás. Dale. Pero bueno. No y al vino, de paso. Bueno, cuéntenos, muchachos, cómo la gente puede acercarse. Antes, ¿Qué te pasa? Gil, forro, yo puto. Yo quiero saber... ¿Cómo la pasó Rayo Cató en la invitación a Spreadshot News? Bueno, Rayo Cató, voy a hablar yo en nombre de todos nosotros. Como líder del grupo. Como líder del grupo, quiero decir que Catorcito es reputo. No, que la pasamos re bien. Nos sentimos como de costumbre con estos muchachitos. Nos tratan muy bien y los queremos mucho y queremos tocar sus barbas. Están un poco lejos en estos momentos, pero ya nos vamos a toquetear un poco más de cerca cuando terminemos de grabar. Y nada, la pasamos bomba, nos divertimos, hablamos de jueguitos, debatimos, nos cagamos a piñas. Sí. Nos dieron birra, maní. Nos dieron birra, nos dieron de comer, nos dieron de tomar. Nos dieron maní que me lo comí todo yo, todo. Es verdad. Bueno. Un debate encendido que se hizo muy largo capaz, para ustedes lo sabrán editar, disculpen si no... Va a estar entero, ¿sabes? Extendimos demasiado, pero bueno. Si lo tenés que editar y consumir tiempo de Witcher 3, hacelo. Sí, sí. No va a pasar. Tomate tu tiempo. En estas dos semanitas que tenés podés editarlo tranquilo. Y sale dentro de 3 semanas. Está de vacaciones, puede no dormir y listo. Claro, obviamente. Se soluciona muy fácil. Sí, sí, sí. Claro. Así que bueno, gracias por invitarnos. Yo la pasé genial, estuvo buenísimo. Y nada, qué sé yo. Sigan haciendo lo que hacen, que está buenísimo. Yo los escucho mientras laburo, qué sé yo. Sí. Y mientras los escucho, tengo YouTube abierto y voy como entrando a todo lo que hablamos. Porque hay cosas que se me escapan completamente. Sí. Y tecnicismos también. Pero lo busco, Wikipedia, Google, lo que sea. Así, voy y vengo todo el tiempo. Es un show muy interactivo, entonces. Para mí es un show muy interactivo. Altavista, perdón. Altavista. Por favor. Y busco y voy descubriendo un montón de cosas. Nuestro programa es Google, chicos. Oh, sí, totalmente. Boludo. Nos hacen adoptar tecnologías nuevas. Bing. Y no, yo la paso. Crawler, así. Sí. Voy a escuchar cuando vuelvan a hacer dos porque de a cinco... Sí, no, es un quilombo. Sí, es complicado. Sí. Yo le quiero pedir perdón a los oyentes por este episodio que yo los pisé todo el tiempo, hablamos un montón y quizá dura mucho más de lo que están acostumbrados, pero bueno. Necesito la cantidad de momentos extensos. Pero la verdad yo la pasé re bien, así que no me arrepiento de nada y retiro las disculpas. Y... ¡Chúpenla! ¡Chúpenla! Me gusta Castorcito irreverente. Sí, no le importa nada. Bien, entonces, ahora ¿cómo sí. la gente los puede encontrar y seguirlos a ustedes y a su podcast? Tenemos que tirar nuestros medios de contacto, eso que jamás hicimos, boludo. Recastódico.com.ar, listo. Listo, Castor lo dijo. Ahí están todas nuestras redes, pueden encontrarnos en el Twitter, en el Facebook. Para el Facebook me la sé, es facebook.com/rayoscatódicos. Exactamente. .com.rayoscatódicos. Bueno, rayoscatódicos, pues tenéis idea. Y qué más, y nada más. Sí, y en la calle lo pueden encontrar. Sí, en YouTube es Rayo Catódico Jaja. Claro. Sí, obviamente. No, no es lógico. Sí, sí, claro, claro, y en Twitter no me la sé. Rayo Catódicos 1. Uno. Muy bien. Se la sabe además si Carrero te la sabes vos. Tenías con lo dicho. ¿Será posible? Y bueno. A mí me pueden encontrar él. La barba es indicación de sabiduría. No siempre. No, vos estás bastante. Pero por eso él tiene más. Claro, es verdad. Se bajan en la estación de Ramón Mejía, caminan para el lado donde está la plaza, claro. Hacen una donde está el coto, todo, más o menos ahí me pueden encontrar. Bien, bien. Ok, bien. Perfecto. Ahí lo encontramos a Castor Fuchs. Muy bien. Sí, nos queda un poco lejos. Sí, pero bueno, estamos. Sí, bueno. Es el precio por tocar a Castorcito en vivo. Bien. Bueno, no cualquiera. No cualquiera. Nosotros en realidad tendríamos que decir todo eso de YouTube, así que vamos a decirlo rápidamente. Maxi, contanos qué hay para esta semana en YouTube. Bueno, para esta semana tenemos el día lunes sale Vox Populi Vox Day parte número 2. El día martes sale la parte número 16 de Ori and the Blind Forest. El día miércoles sale la última parte de Daybreak Pixels porque Martín revolea el control contra la pantalla y dice: se van todos a la mierda, no juego más este juego, hijo de puta. Been there, done that. El día jueves sale la parte número 17 de Ori and the Blind Forest. Y el día viernes sale la primera parte de la intercrucificalización de planetoides y objetos volantes espaciales. A la cual trayectorizaron a través del espacio-tiempo Nico y compañía en el Elite Dangerous. Yendo hacia el sol. Sí, bueno, y recuerden que nos pueden contactar en contact@spreadshotnews.com, en spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden comentar sobre el capítulo también. Tienen facebook.com/spreadshotnews y @spreadshotnews en Twitter. También tenemos el Twitter de la regla de Guybrush, que es Guybrush Rule. Sergio Suárez está poniendo mucho las pilas con tuitear dos o tres cosas al día mínimo. Upa. Lo cual está muy copado. Guybrush Rules. Sí, ponele. Sí. Nada, la verdad es que él y Santiago Quiroga me pidieron de ayudarme con eso. O sea, me ofrecieron ayudarme con eso y está recopado. Así que si alguien más quiere colaborar con el proyecto, me avisa. Y esos son todos los medios de contacto. Recuerden suscribirse a nosotros usando el feed que está en spreadshotnews.com/podcast o si no, buscándonos en iTunes o en iVoox. Y eso es todo por el día de hoy. Quiero que Maxi se despida rápido y que Tony cierre el programa invitándote. Bien. Porque es lo que estoy soñando desde el día que lo hizo. Yo simplemente les voy a decir que les mando un saludo muy grande. Que no me busquen durante las próximas dos semanas. Voy a estar encerrado bajo llave en mi casa. No voy a atender el teléfono, no voy a contestar mails, no voy a levantarme de mi silla. Y va a ser un chiquero horrible, una cosa asquerosa. No se preocupen, yo voy a estar bien. Bien, perfecto. Tony, despedite de la gente con un cierre así. Bueno, iba a decir bienvenidos, pero ya no puedo decirlo. Claro. Así no, que. No, despedite con bienvenidos, ¿por qué no? Bueno, bienvenidos a Spreadshot News. Si están escuchando esto antes de escuchar el resto del programa, este es un viaje lúdico, interespacial, necrofagocitador. De elementos gameriles, muchas gracias por venir. Si lo estás escuchando ahora, y si no lo estás escuchando ahora, cuando lo tengas que estar escuchando. Y bueno, nada, eso. Voy a estar las próximas dos semanas editando este episodio que se hizo muy extenso. No voy a poder jugar al Witcher 3, pero ya veré cómo voy a hacer para poder estar haciendo un special move al respecto o algo por el estilo. Me pareció bastante. Sí, yo creo que decirse que le voy a dar no le creí mucho la parte de no jugar al Witcher. Sí, no, esa parte estuvo, estuvo un poco afuera del personaje. Faltaba, pero bueno, pero no se puede quitar todo. Yo le doy una performance sólida. Yo le doy un 8. Poneme el fade y listo, tapar la mitad de la